Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 136, o el 32 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos... Estoico de Fénix. Su Psycho Coach, Poncho Arrieta. Superman. El Yumanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos esta noche a... Saludos naturales y sin ver hacia la cámara. Quiero saludar en esta noche a Chelly, a Valeria y a Berenice. Quiero saludar también al Kira Laikan, que ahí estuvimos platicando acerca de la película de Warcraft. Y a muchas personas, pero se me olvidaron, güey. Me dio pánico escénico. Sí, que no estaba acostumbrado. Y nada más. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Que muy huevo. Yo nada, saludos a mi esposa, a mis hijos, Santiago y Victoria. ¿Qué más? Pues no, este fin de semana no había nada para niños en el cine, así que nada, me chuté. ¿Cómo se llama? Mendigo churro. ¿Día chafa de la Independencia? Pues estoy nervioso, güey. Bueno, ahorita platicamos de ese. Así. Enrique. Hola, buenas noches. Saludos a Mafalda, Sebastián, a Polet, a Mario, a los de mi oficina, a Jera, a Edna, a Leslie, a mi director. ¿Son tus esclavos? Yo. Menos el director, sí, ¿verdad? También. Por supuesto. Ah, también. No nos escucha, ¿verdad? Espero que no. Vaya, le mando a Melchor una liga. Bien, mándale el video, güey, para que... Ah, claro, para que vean que sí es patrocinador. Ah, sí, patrocinador. Adelante. López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Bien, después de esta infame intervención, saludos, hartos saludos. Cortina número uno a Liliancita y a Marianita. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Tuvimos nuestra reunión mensual, güey, de las bolsas negras. ¿Qué? Solamente asistieron dos personas. ¿En la sede Sol? ¡Puta madre! Sí, güey. Mira, esto quiere decir dos cosas. O el 2016 sigue bravo, o el bravo es el Alzheimer, güey. Es correcto. Yo no sé qué les pasó. La verdad, a mí se me olvidó que teníamos evento. Tú lo has dicho, güey. Gracias por participar. Pero bueno, ¿no? Saludos a Sergio y al Vago, a Eladio, que fueron los únicos que asistieron a la... pues al llamado, ¿eh? Lastimosamente. Cortina número 3, compañeros de la 501. Los que... Ah, no. No. No hemos recibido información, maestro. Yo no sé qué le pasa al comandante George. ¿Ya te dieron de alta ya? ¿Ya? ¿Ya tienes idea ya? ¿Ahora sí ya? Me hubieras dicho para traerte tu kit de bienvenida, güey. Ahorita a ver si lo puedo armar. Te mandé forward. ¿Qué número eres, oye? 99981. Pero que es SL, ¿verdad? Y es SL, ¿verdad? Sith Lord. Sith Lord. Qué mal, no, pues felicidades, pues ya nomás quién falta, güey. Saludos, Iván. Saludos, Iván. Dice que te va a mandar la armadura, güey, para que la pintes. Simón, vamos a pintar nosotros. Porque no se arregló con el Berna. ¿Oíste eso, Berna? Bueno, en fin, esperemos que Iván ya se ponga las pilas y... pues a ver, pase el desfile. ¿Tú crees que esté listo para el desfile? Digo, mira, tiene, dado de alta, ¿eh? Tiene 2 años ahí. Ya, ¿qué más digo? Híjole, bueno. ¿También sabes quién se reportó? Carlos, el que se casó en Mazatlán. Que también está, pues quiere causar alto, pero tiene como un mes en Nicaragua, güey. ¿En Honduras, dónde está eso? Por allá. Pues allá en la tripita, allá por Costa Rica. Anda chambeando. ¿No es de esos países imaginarios, güey? Sí, así es. Como es del Neverland, uh-huh, ese tipo. Ok. Allá anda y pues no ha podido ir a Durango. Está recién casado y tiene un mes fuera de casa, imagínate. Saludos hasta allá, Carlos. ¿Y la esposa se la llevó? No, obvio no, güey. ¿Por eso la regresa o qué? Bien, ojalá esté de vuelta pronto. Cortina número 4, fíjate que estaba dispuesta a cambiar esta cortina. Como que ya entendí que saben que la 4 es de ellos. Más para moverles un poquito. No estés volteando arriba, cabrón. Es que está brillando ahí algo, güey, por eso volteé así como qué chingas brilla. Estamos en vivo. Bien, pero no, ahí los voy a dejar a Don Osiris y a sus discípulos de su templo zen. ¿Ya le creció la barba a Osiris o todo? Se ve bien chistoso, no, güey. No, ¿verdad? como buscando a Nemo, ¿eh? Sí. Sí parece Nemo, güey. Cuando lo vi le iba a decir, ¡ujaja, tiburonquín! Sí. Saludos, Osiris. Sí, saludos, Osiris, hasta allá, hasta Chihuahua. En la 5 tenemos a nuestro hijado Carlos L. Morales, que le acabo de decir que está ahorita, que estamos en vivo ahorita, entonces que estará comentando. Espero que y comentarios atinados, por favor, ¿eh? No veas cuántos chistes, güey. Cortina número 6, tengo a mis friki amigos, al Turi Fonseca. Se me olvidó invitarlo, güey. Él estuvo en el Cerebro 1. Sí. Me olvidó invitarlo. Perdón, Fonseca. Pero lo vi en el hospital, que estaba visitando un amigo que estaba operado. Ah, igual anda ahí haciendo. Ah, bueno, pues la tierra es de quien la trabaja, güey. Labor. Transgénico, güey. No te creas, Fonseca, no te creas. Arturo Montoya, José Pedro Navarro, Salvador Guerra, Isaac Ramírez, a Juan Luis Venegas, a Isaac Márquez. ¡Ay! Se reventó la aplicación. Pausa, porque no me lo sé de memoria, güey. Ahí está. A Israel Bernardino Ramos, a Rodrigo de Wallander. Nadie ha pasado por sus cortesías. Enrique, tenemos cortesías en Wallander. No lo sabía. Independencia, el cajero es. Independencia. Mi dicción es correcta. A qué ver, bonitos días. Ahí hay cupones de descuento, ¿eh? Perfecto. Tú disfrazas el Friki Podcast. ¿Por qué traes una raya verde en la cara? Se está echando a perder. No sé, güey. Por fin. Ay, no me veo, no sé. bien, ahí están las cortesías, no se crean, güey. ¿Cuáles pinches cortesías, güey? Por ahí pasen a saludarlo. Fíjate, el asesino serial, que es el que manda a saludar a veces. Sí. Fíjate que me compartió un documento, las acuarelas originales del libro del Principito. Ah, no mames, güey. Que digo, aparte digo, son unos dibujos muy bonitos. Ajá. Digo, quizá nada extraordinarios en cuanto a su técnica, pero son las originales, güey. Ah, qué padrísimo el documento. Trae incluso como tipo los bocetos y todo eso. Compártelo. Perrote, no, eso es más para nosotros, güey. No te creas, sí lo voy a compartir. Sí, en nuestro otro, pues. Igual este Pepe Toro, no sé si alguien se dio cuenta, me puso en mi muro. Te amo. Un video de cómo presume él que nosotros los añejos veíamos Star Wars en blanco y negro. ¿No lo vieron? No. Hijos. No, cabrón. Extraordinario. Ahorita en la pausa se los voy a poner. Están presentando el Star Wars en blanco y negro, como fuera quizá pasada en los 20s, con música de piano y todo eso. Extraordinario. Lo vi un chorro de veces y pues no, todavía no puedo dejar de reírme. Gracias por compartir. Eso es bello. Fíjate que en el PlayStation 4, Ismael Ordaz, que también a veces lo mencionan aquí, me agregó que es friki escucha. Y este Alfavica Parcival también es mi amigo, pero no sé cómo interactuar con ellos. Parvizal. ¿Parcival o Parvizal? Parcival. Parvizal. No lo confundas, güey. Si sí. De por sí, ahora estamos en vivo, güey. Sí, me pongo nervioso, güey. Sí. Bien, y el la próxima semana lo hacemos con a los amigos facebookeros. Este lo vas a conocer, Enrique. A Job Noé Hernández, ¿te acuerdas de él? Sí, ¿cómo no? Soy Noé Víctor. El muy perro hasta ahorita me agrega de amigo. Bien, oye, ¿sí te acuerdas de mí? Y eso porque me lo encontré hace como 3 semanas ahí en la Universidad de Engaña, ¿cómo se llama? España. Ahí. Ahí trabaja. Estaba estudiando un doctorado, no sé qué chingados. Sí, no, súper elevado. Dije, es doctor, güey. Ahí me lo encontré y dije, perro, o sea que no era mi amigo, güey. Pero es de España. A mí también me agregó, no sé si tiene otra cuenta o alguna cosa, hace como una semana, no te sientes. Antes a lo mejor se quedó sin cuenta del perro. Tal bueno, vez. Saludos, maestro. Pero es doctor del España, güey, no cuenta. Ah, sí, por eso, güey. Es sí. Como técnico de Conalep, una cosa así, güey. Como médico brujo, quizás, güey. No, esos están más cabrones, güey. Hasta más perro. Sí, sí. Bien, a Manuel Payán, a Marta Santillán, a Otón Ríos, Jaime Canales, a mi amigo Álvaro Rosales, el loco, de esos compañeros de la generación... No, es más, él es más viejo que el 82-85. Se quedó bastante. ¿A poco hay algo antes que eso? Sí, güey, lo alcanzamos, güey, imagínate. Es de la duda si es gallo o huevo. De la gallina. Generación de Chabelo. Sí, güey, no, más atrás, güey. Somos creadores del universo, maestro. A Elo Rivera. Y en Twitter a nadie. No, nada que tenga que ver con el Friki Podcast. En la cortina 8, amigos recientes. Hace rato por eso llegué tarde. Estábamos interactuando con ellos, haciendo fotos y fotos y fotos. A Eduardo Salas, Paula de la Peña, Luis Salazar, Nelly Contreras, a Yasmín y a Luis Fernando Salazar. Estuvimos un par de horas paseándonos por la ciudad. haciendo fotografías. Son visitantes de Gringolandia. Vinieron aquí a pasar un rato. Querían sus fotografías de, pues, del recuerdo, ¿no? De la visita, de la ciudad y todo eso. Algunas partes de la ciudad. Y pues bueno, ya se regresan prontamente allá a su ciudad. Y ya, no hay de saludos, no hay nada. Pensé que iba a haber de saludos esta semana, porque ahí tuve otra trifulca. Esos ya sabes de cuáles, pero no pasó mayores y seguimos siendo amigos, por lo menos. Amiguis. Sí, por lo menos seguimos saludando todos los días que nos vemos, güey. No. Adelante, güey. Bueno, nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Cristian Cabrera, Elizabeth Kramer, Estudio Disney, Javier Cano. Si es Estudio Disney de veras, patrocínenos. No, güey. Pedro Bravo, Alfonso M, Jane Rocks y Boletos para Cine. En Facebook: a Leonel Rodríguez, Carlos Pérez Chávez, Ernie Ayala, Soulstar Mariscal Aro, Javier Cano, Alex Alvarado, Luis Manuel Rocha y Liliana Martínez. Y... ay, cabrón. Ahora, esta vez se las cambié, cabrones. Se los puse a las 8 de la mañana a la hora de los saludos del hambre. Ole, perros. Y efectivamente, hubieron bastantes. La hora cara del programa comienza con, en estricto orden alfabético, Alejandro Velasco Torres. Yo quiero un saludo para mí y para mi simpatiquísima novia, que esta vez se hizo la valiente y no lloró cuando fuimos a ver buscando a Dory. Yo tuve que ir al baño y me perdí la emotiva escena en la que todos chillan. Sí, cómo no, me perdí. Un saludo para todos ustedes y larga vida al Friki Podcast. Sí, le sudaron los ojos, güey. Alexa, patadas, zapes y zapes otra vez para todos. Ok, bola de pránganas. ¿Ahora sí lo dije bien? Pránganas, perfectamente bien dicho. Ah, yo no sé pronunciar pránganas, ¿no? También. Esa es la tarea, güey. Muffins también. Mala Morgulis. Arturo Fonseca Mendoza, yo, el señor de las pasadas por allá. Okay. Salió de closet, señores. Un saludo a todos los jinetes apocalípticos en la cabina. Creo que requieren de mentes jóvenes, pues ya se les olvidan los nombres de los actores. A Lord Tuétanus, a Jima, a su conejo Chewy sin albur, a Poncho y al tío Estoico. También un saludo para mis friki amigos Alejandro Tinoco, Enrique Jaques, Carlos L. Morales y Juan Pablo Navarro. Una pregunta, ¿ya vieron Día de la Independencia? Ya. Ah, pues no. Se la mamaron, sí, se la mamaron. Pues no es por presumir, pero no la vuelvo a ver. Pues bueno, es mucho más entretenida la mujer lagarto de la feria. Un abrazo a todos, que la fuerza y la lana los acompañen. La mujer lagarto de la feria, que era grosera con sus padres, ¿no? B. García de la Furcade, saludos a mi amante Pame Showell, a todos en el estudio y en especial a mi hermano Jared Valdés García, ya listándonos para dejar atrás la etapa de la primaria y empezar una nueva etapa en la secundaria. Larga vida al Friki Podcast. Ah, qué chido. Carlos L. Morales, yo, el negro más que negro. Un saludo al staff, especialmente a Papi Estoico. Esperemos ya dejes de dormir con el Chan bueno. Y al Master Jima, luego le mando mis 5 pesos. Un saludo especial a Yvonne Dolder, que anda perdida en la obscuridad. A mis amigos fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, Alex Stark, Alexa Sheldonia, Luis Enrique Pérez Pelayo y a los que me falten. Oye, debemos de cambiar un poquito el criterio. En vez de que me manden los 5 pesos por la renta, que manden para un internet más perro, güey. Sí. Estamos medio congelados, güey. Míralo, cabrón. Poncho ya anda matando a tus Stormtroopers, güey. Bueno. Por andar de payaso, el Poncho ya le rompió madrean, su madre, güey, al Artudito original de la caja. Del 77, güey. Arréglenlo, güey. Daniel Durán, yo, saludos para mí y saludos para todo el gran elenco. Muy bueno el episodio pasado, saludos de Costa Rica. Pura vida. Acá. Denise de Santiago Gamboa, yo, lo bueno de ser godines y estar despierta estas horas de la madrugada es alcanzar los saludos. Saludos para todos ustedes, en especialmente a Estoico por el episodio anterior. Definitivo, uno de mis favoritos. Bonita semana, friki, para todos. Es tu amiga, ¿verdad? Todas las semanas sigue siendo. Ándale, güey, síguele. Ed Nara. Sigue hablando sin micrófono. Síguele, sí. Yo, otro saludo para mí mismo. Eric FKS. Usa vocales, cabrón. Yo, que ahora pertenezco al club de Manpower. Ya ves, por no usar vocales, güey. Esteban Reylander. Buenos días, muchachos. Aquí pidiendo saludos desde el Café Matutino. Mucho éxito del programa y sigan así. Fernando Ruiz. Saludos a la bandita del Friki Podcast. Oficialmente mis camaradas radiofónicos, compañeros Friki Godines virtuales y también a la raza de la tierra de la carne asada. Luis Alvarado y a su señora Liliana Martínez. A Iván Roberto Salas. Buena. Postdata. Felicidades, Lord Tuétanos, por subir de nivel. Tú ya puedes matar dragones rojos. Saludos. saludos, gracias. Ellen López, saludos a mi compañero de cuarto. Me corrió Giovanni Todopoderoso. Y quiero decir que me entretengo, divierto con sus programas. Y Muris Díaz, yo mero. Y Muris Snow, el del maldito Winterfell, mata bastardos. Saludos, compas, desde Culiacán, un chingo de calor, Sinaloa. Isaac Ramírez Castillo, saludos al Jima, mi gran cuate facebookero. Saludos. Sean envidiosos, cabrón. Ismael Ordaz, yo. Iván Roberto Salas, buena. Saludos a los señores oscuros, creadores del Friki Podcast, y a sus fieles seguidores, Luis Alvarado, y a su señora Liliana Martínez, Fernando Ruiz, y a mi compadre Omar Medina. Un fuerte abrazo desde Monterrey. Jesús Monroy, yo, y para mi ultrón esposa Silvia Barrientos Hernández, que se disfraza de friki y así somos felices. Saludos a la tenebrosa Trinidad y súbditos. Jesús RG, saludos a mi esposa Katy Salas, que aún no nos recuperamos de semejante episodio de Game of Thrones. No puedo creer que aún ustedes no hayan visto todas las temporadas hasta ahora. Saludos a todos en la mesa. ¿Cuándo se van a dar cuenta que podemos tener sus publicaciones como notificación siempre y cuando sepamos qué botón apretar en su perfil? No entendí la pregunta, pero bueno. Por eso siempre somos pinches los mismos de saludos. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué dijo? Sí, yo también me quedé. Mira, voy a repetir la pregunta. ¿Cuándo se van a dar cuenta que podemos tener sus publicaciones como notificación siempre y cuando sepamos qué botón apretar en su perfil? Ah, lo que pasa es que puedes ponerlo así como para que te aparezca de inmediato en cuanto ponemos algo. Como favorito. Como favorito. El micrófono, cabrón. Pues comparte información, Enrique. No, Jesús Antonio Gutiérrez, que la blanca y espesa luz cubra toda la mesa del Friki Podcast. Amén. Julio Guiñaga, yo. Luis, León M. Razo, yo quiero saludos. Luis Arturo Hernández Pérez, yo quiero saludos. Que valga la pena la despertada. Saludos a mi chicuela Escared y decirles que me reí de las incongruencias de Día de la Independencia. También agradezco bastante la transmisión en vivo. Y un paro, díganle estoico que aguante vara, que aunque parezcan monólogos, nos entretienen bastante y son bastante educativos. ¿Cuál? Ustedes enseñan más que un maestro oaxaqueño. Saludos desde Tehuacán City. Ah, nice. Luis Parker, buen día. Excelente podcast, muchachos. Verdaderamente hacen que mi camino a la oficina sea divertido. Sobre todo porque se siente que se la pasan muy bien haciendo la tarea. Oye, pues ¿cuánto tiempo trabaja? Pues oye, 4 horas de viaje. Pues bueno, mejor está en el DF, güey. Les mando un abrazo. Ya está, desde el DF. Y por favor, manden un saludo a mi esposa Marisela Tamaris, quien se ha vuelto friki en Game of Thrones. Bien. Aún no se repone de las revelaciones del programa y del cierre de la temporada. Marcos Huertas, yo, y quería agradecerles por el programa pasado. Marc Barrón, yo, por favor. Omar Medina, yo, y para mi mujer, mi hija y mi carnal Iván. Para todos los realizadores del programa y para todos los que empiezan la rutina semanal cada pinche lunes de hueva. Saludos desde Monterrey, New León. Omar Silva, semana 2. Iván todavía no me manda saludos y sigo esperando. ¿Qué? ¿Aún nada? Ya mándame saludos. Aparentemente ya que no responde, una semana más, me tendré que conformar con el saludo del guardián de nuestra colección Jima. Saludos hasta allá, güey. Pame Showell, saludos a todos ustedes y como cada semana esperando el programa para escucharlo en la oficina. Deseándoles una excelente semana y que mi amado B. García de la Furcade. Pepe Toro, saludos a mi esposa Kenia Covarrubias, a mis hijos Omar, Hani y a todo el staff del Friki Podcast y a toda la audiencia. Ah, y a un servidor, Samuel Todd. Yo quiero saludos desde Tijuana. Tijuana City. Y en la iglesia de los estoicos. De los últimos días. Es que Candelas apunta el número, sí, del minuto para no perderse con las pistas. Es correcto. Y luego no puede coordinar, apuntar y decir. No, está cabrón, está hacer todo, güey. Acuérdate que somos hombres, somos de una sola tarea, güey. No somos multifacéticos. No. Bueno, Andrés Cruz Ortiz, aquí casual, esperando mi saludo y bendición de nuestro señor estoico. Un saludo para todos en el staff y esperando el capítulo de mañana. Larga vida al Friki Podcast. Calis García, saludos para mí y al gran Dios estoico. Daniel Chevchelios, Dios Sol, bendiciones para todo el staff del Friki Podcast y para todos los alcohólicos de la Legión del Tío Estoico. Respecto al tema de la semana pasada, les recuerdo las películas de las crónicas de Spiderwick y de Trollhunter. Respecto a la mención especial para Tania Tapia Esquivel, el motivo de la mención fue que cumplimos 5 años juntos. Y por último, y no menos importante, quiero recibir un saludo de Don Gimasaurio Rex, mantenido de Liliana y Marianita. Saludos hasta allá, güey. Giovanni Todopoderoso, saludos para mí, Emercy Todopoderoso, y para mi compañera de Guarapalomitas, Helen López. ¿Cuál es su opinión de las películas no tan frikis que están saliendo como Día de la Independencia? Ah, chinga, esa no es friki. Ah, chinga. Pues ¿cuáles serán las frikis para ti, güey? Y les deseo mucha salud a todo el equipo del Friki Podcast y pido mis bendiciones al aclamado, único, original Dios estoico, Dios entre dioses. Iván Moncada, pido mis bendiciones del dios tigre vikingo, descendiente de Cthulhu y amo y señor de la Reina Muerte. Lord Estoico de Fénix, que nos volvió a maravillar con su narrativa el episodio pasado. Un tema especial para mí, ya que yo tuve mi experiencia con el tema de a temprana edad. Ah, Cada quien le dice como puede, ¿no? Sí. ¿Tenías un tío o cómo? En Naranjos, Veracruz, de donde soy yo, aunque vivo en Monterrey, cuando niño íbamos por leña. No, pues sí. Palo, ¿cómo defenderlo? Sí, no. Íbamos por leña al monte para cocinar, sí, así le decían. Qué casualidad. En una ocasión se nos hizo de noche, pues sí. Claro. Y nos perdimos en el monte, qué casual. Sí. A pesar de que sabíamos por dónde regresar, no encontrábamos el camino. No querían encontrarlo. Después de como media hora o una hora de buscar el camino, a gatas. Así, ah, ¿verdad? Qué raro, güey. En 20 uñas, güey. Alguien que iba con nosotros nos dijo que los duendes te perdían en el monte, que había que ponernos las playeras al revés para encontrar el camino, y así lo hicimos. Y los pantalones abajo, ¿no? Que ponernos. Y así lo hicimos. Después de eso, como 5 o 10 minutos después, encontramos la salida y el camino para regresar. O sea, la salida, y el camino para regresar. Eso es una historia muy recurrente. Claro. De que te acechan por cuando les dan la espalda. Entonces te ponen la camiseta al revés para que crean que lo estás, que es el frente, y ya no le buigan. ¿Real o simple coincidencia? No sé, pero es algo que siempre recordaré como una experiencia. Ahora que escuché el episodio me acordé de ese hecho y lo busqué en internet, y resulta que así lo cuenta la leyenda y lo explica tal cual como pasó. Todos somos Iván. Lea. Saludos, somos Iván. Juan Luis Venegas, ahora sí te la mamaste con tu horario, Candelas, pero los fieles estoicos no dormimos, solo dormitamos. Un saludo a todos en la mesa, sugiero un programa que trate sobre los mejores libros de ciencia ficción, que la fuerza los acompañe. Kaiser el Kent, yo quiero mi bendición y les mando la mía. Marco Antonio Vargas Tufiño, alcanzo a huevo. Un saludo para mi bizcocho Priscila Aide, que se resiste al poder friki, pero la pongo a escuchar el podcast cada vez que sale. A todos en el programa pido las bendiciones del camarlengo de Cthulhu y que cubra a todos con su blanca y espesa luz. Ya no pongo más porque es hora de ir a dejar a los chamacos a la escuela. Gracias por divertirnos con su programa todas las semanas. Y Miguel Ángel Mola, saludos amigos frikis desde Paraguay. Saludos al gran Jima, testigo vivo de todas las eras. Saludos. Saludos a ti. A ti, dictador tirano de todos, saludos del hambre. Y como siempre, las bendiciones del gran dios estoico, Cherno Alfa de Fénix, que tengan una excelente semana. Por último, a todos los argentinos, que se siente tener al mejor jugador del mundo y no ganar nada. Y la voló, señores. Lamentable. Imbécil. Miras qué risa me dio, güey. ¿A ti te cae bien ese güey? No, ¿verdad? Digo, fantoche el cabrón. Bueno, no hablen de fútbol en mi iglesia. Ah, sí, perdón. Hubiera hecho una mención honorífica si no se hubieran aperrado tanto. No alcanzaron saludos del hambre. Y de bote pronto dije, sí, como quiera, los incluyo, hermanos y hermanas. Para aliviarlos. Pero no, ya cuando fueron un montón, pues ya. Ya no. Es que fíjate que está sucediendo que la gente que manda saludos ya está copiando el Carlos. Manda saludos a sus propios amigos, güey. Estos son los saludos. Ya están los haciendo saludos, telares. Uh-huh. Sí, ¿no? Exactamente. Es como telar. Sí. No, pero bueno, manche. De todas maneras, los que ya alcanzaron, sí, al grano, reciban, ¿verdad?, mi blanca y espesa luz toda la semana en todas sus cavidades. Y su reino no tendrá fin. Ay, cabrones, bueno. Dice Liliana que le hubiéramos avisado que íbamos a transmitir en vivo para que hubiera limpiado tu oficina. Ah, chingada. Si mi oficina está limpia. Así está siempre. Sí, aparte es un lugar de trabajo. ¿Quién fue el personajillo que dijo que estaba muy saturado? Es que no ve cómo está aquí, cabrón. O sea, yo detesto los espacios vacíos. Bueno, adelante. Vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana, porque fue una semana medio extraña. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Pues como Mortal Kombat X ha sido un exitazo, ahora su desarrollador trae entre manos lanzar un nuevo videojuego de peleas, pero con puros personajes de películas de terror. Nice. Esto viene pues los contenidos descargables, donde incluyen personajes de Pesadilla en Calle del Infierno, Viernes 13, Alien, Predator y Masacre en Texas, han sido un hit. Esto está como que aún todavía en plan, pero pues no duden de que en verdad se les ocurra lanzarlo. Tener a alguien. ¿Ya seguiste jugando con el Mortal Kombat? ¿Eh? Por supuesto, pero ¿ya te partió la madre Liliana o todavía no? No, todavía no. No nos hemos dedicado. Es que tengo un chorro de trabajo, güey, pero tuve una pequeña ventana de tiempo hace como un par de días, quizá el sábado, y entré a las salas de juego, que fíjate que tiene un dato interesante, yo no me había fijado. Haz de cuenta, entras a un salón de ahí 60 güeyes jugando, y ahí trae sus datos y sus porcentajes de su categoría, ¿no? Y también te va da un porcentaje de la probabilidad que tienes de ganar. De ganar. Pues el, no sé, el 90% tengo cero probabilidades. Y así es. O sea, entro y y luego todavía te ponen una chinga. Hubo uno que me hizo un flawless victory. Y todavía tuvo el descaro de decir, bueno, pues todavía el desquite, güey. Y yo todavía agarré el desquite, güey. No, y te volvió a chingar. No, pero sí le di un chingazo. Ah. O sea, me la metió, pero se la cagué, güey. Adelante. Bueno, empieza la cuenta. Y en los reboots que no queremos, The Wolfman. Saludos, Jimmy. Ay, hijos. Ya sabemos que Universal está con la idea de tener su universo cinematográfico de monstruos clásicos. O al menos ellos juran. Pero, ¿qué creen? Hay una posibilidad de que Dwayne Johnson, o sea, hace La Roca, interpreta al peludo amigo de Jima. Ay, canijo. Yo no tengo ningún amigo peludo, ¿eh? Esto aún es un rumor. Pero cuando el río suena, se aúlla en el páramo. Ahí la llevo. Y en los reboots que no sé si queremos, hay la posibilidad de que el actor Kellan Lutz, a quien hemos visto y deseamos no haberlo hecho en películas como La Leyenda de Hércules o Twilight, ahora tome el papel de He-Man. ¿Sí? Ese mero. Ahora falta ver si en verdad se queda con el papel. ¿Tú sí viste la de La Leyenda de Hércules, güey? Sí. ¿Y te gustó? Sí. O sea, eres el único que le gustó, ¿no? A mis hijas también. Ah, la chingada, bueno, pues ok. ¡Ah, con el papel! ¿Y en las secuelas que no queremos? Tres. Annabelle 2. Sí, ahora una secuela. No mames. Y la trama va así. Annabelle 2 narrará la historia de un fabricante de muñecas y su esposa, quienes 20 años después de haber perdido a su hija, le dan refugio a una monja y a varias niñas de un orfanato. Sin embargo, pronto las niñas y la monja serán el blanco de una maligna creación del fabricante. Pues claro, Annabelle. ¡Chan, chan, chan! Sí, ya les gustó, güey. La película tiene fecha de estreno para el 19 de mayo del 2017 en los Estados Unidos y pues valiendo madres. ¿Y en las secuelas que no sé si queremos? Cuatro. Hotel Transilvania 3. Oh. Ah, pues está bien. Sí, la ya se engolosinaron. Con esta ya la agarraron como Shrek, ya la agarraron bueno, como... Bueno, son negocios. La Era del Hielo, bla, bla, bla. Y pues tendremos la tercera entrega de esta película animada. La fecha de estreno está para septiembre del 2018. Todavía no se sabe ni madres de la trama ni nada más. Pero pues la neta no importa. Simón, ¿qué te pareció? Chida. Está chida, ¿verdad? Ya no te acuerdas. Sí, está cumplidora. Sí. ¿Te cohibe la cámara, güey? No, güey. Ah, está muy cerca de aquí, güey. Bueno, y en las secuelas que sí queremos. No sé. The Punisher. Ya es oficial. Punisher. Sí tendremos la serie de Punisher en Netflix. Y veremos a Frank Castle implementando la justicia a su estilo en Hell's Kitchen. Y vendrá con todo, pues hasta el actor John Bertrand comentó que lo que vimos en la segunda temporada de Daredevil no es nada lo que veremos en la nueva serie. Ya me emocioné, güey. Chingazos para todos lados. Órale. Y en su sección de Yo también quiero jugar. Después del fantástico acuerdo entre la Sony y Marvel Studios que nos permitiera tener a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, ahora sale a la luz de que comenzaron negociaciones entre la 20th Century Fox y Marvel Studios. Así de ese pelo. Esto apenas es como que el rumor, pero de que hay cierta posibilidad abierta y que pasaría un buen tiempo antes de que esto se pudiera llegar a concretar, pues sí. Pero sin duda, de lograrse, abriría un genial abanico de posibilidades al poder emplear los personajes de ambas partes. Por ejemplo, la 20th Century Fox tiene a todos los mutantes, güey. Sí. Ese es muy fregón. Sí. Así que hagan sus ofrendas al gran dios Cthulhu para que esto se concrete. Alabado sea su nombre. Y en su sección de No sean ojetes, el creador de la serie de Hannibal, Brian Fuller, no quita el dedo del renglón tras la cancelación y sigue con la mira puesta en tener una cuarta temporada. Ahora, para lograrlo, está en negociaciones por los derechos del show, ya que pues pues que puedan liberarlos a por lo menos en un futuro cercano, y esto fue lo que dijo. Para agosto del 2017 es cuando podríamos realmente comenzar a hablar al respecto. En ese momento deberíamos de revisar la situación con los derechos de los personajes y de la historia, además de ver quién está interesado en lo que se lleve a cabo. Y pues esa es solo la mitad de la batalla, porque de lograr Fuller el obtener los derechos de los y los personajes, que son dos cosas distintas, tendría que comenzar a ver de nuevo con todo el elenco, porque pues ya todo el mundo se esparramó a sus propios proyectos y todo, pues madre, entonces está muy cabrón que la puedan hacer de nuevo. Una lástima, pero pues ya, se la peló. Y en su sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Dredd. Sí, así es, el justiciero de la megalópoli puede que esté de regreso, o al menos así nos emocionaron cual borracho que le invitan de irse de peda. Esto por comentarios que hiciera Carl Urban en la Denver Comic Con, donde dijo que Dredd estaba en desarrollo. Esto no era igual a que tuviéramos ya la película, pero en desarrollo podía significar de que estaban escribiendo el guión o que andan tras una productora. Pero más tarda una prueba de embarazo en mostrar el resultado que en salir el productor de Dredd, Adi Shankar, para poner las cosas en claro y con un breve, y en verdad muy breve, pero al grano, mensaje, nos dio un madrazo en seco diciendo simplemente, no es cierto. No. Desafortunadamente. Toma la barbón. Y ya, se acabó el pedo. Tras esto no le quedó a otra más que a Carl Urban, más que salir con una mano por delante y otra por detrás para decir, desafortunadamente, una secuela no está cerca de suceder. Las opciones han sido discutidas, pero no hay una secuela en desarrollo. Pocas palabras dijeron, pendejo. Y que lo cagan. Y en su sección de no, llévame a mí. De manera sorpresiva, esta semana nos enteramos que la genial serie gótica de Penny Dreadful ha sido cancelada. ¿Sí? No. No mamen. Dicho de otra manera y de acuerdo a la declaración de su creador, John Logan, la serie estaba pensada desde el inicio con solo 3 temporadas. Detalle que curiosamente nadie sabía hasta que se terminó la 3ª temporada. Pinches todos. ¿Pero cuántas temporadas duró? 3. Ah, bueno. No que otros. Pinche tú. Pinche tú. Esto no hay pedo, ¿eh? Ya es un clásico. Y en su sección de a patear el pesebre, Roland Emmerich es bien sabido que pues la neta es un hígado, pero además es bastante egocéntrico. Acaba la chingada. Ya platicamos la semana pasada de cómo denostó los filmes de superhéroes. Bueno, pues ahora le siguió esta semana contra Marvel y DC, porque para él estas compañías le están copiando a él. Y dijo lo siguiente: cuando vi esas películas de Marvel o de DC de los Warners, sentí, oh Dios mío, esto me parece tan familiar. ¿Por qué Superman está arrasando esos edificios? Ya me lo había advertido Steven Spielberg que esto pasaría. Él me dijo que Día de la Independencia sería una película, la película más imitada de los siguientes 20 años. No mames, güey. Y él tuvo razón. Es un hombre muy listo. No mames. Ok, ni cómo ayudarle, vamos. Sí, no, ni cómo ayudarle, vamos. Y en su sección de no andaba muerto, andaba de parranda. Ah, eso hubiera quedado en unos programas conmigo, ¿no? Uh-huh. Y en una noticia que ya se estaban tardando, se reveló que la actriz Naomi Rapaz regresa en el papel de Elizabeth Shaw en Alien Covenant. Benito, ese es su nombre. Y ya andaba en Australia, de hecho, filmando sus escenas. Si ¿Sí recuerdan, hace unos meses Ridley Scott dijo que la actriz no estaría. Pero pues bueno, ya se acordó de su medicación y pues entró en razón y ya la trajo de vuelta. Entonces ya, ahí está, no estén chingando. Igual nomás la sacan para matarla al principio en la intro, güey, es muy capaz. Y en su sección de es grande y es peludo. Saludos, Carlos. Los amigos del gym. El director de Kong, Skull Island, comentó sobre el tamaño del primate. Pero hagamos un poco de memoria, porque el King Kong de Peter Jackson medía 15.54 metros. No, claro que no. Sí, eso medía. Lo no cual, cierto. Sí, eso medía. Eso lo declararon ellos mismos. No es cierto. La producción lo declaró. Oh. Eran, sí, ¿cuánto medía, pues? Eran 8 30 metros pies. Y medio. No, eran 15, no eran 30 cierto. Pies. Neta, es lo no. que la producción... Bueno. Bueno, vamos a hacer una quiniela. ¿Tú qué dices, güey? Que no. 15. 15, ¿tú? Ah, pues sí, a ti que te pregunto. Pues por eso dicen que la tienen es el palero. Grande, sí, claro, güey. Es casi el doble, 15 metros es de a madre. Sí, es un chingo, güey. 15 metros ya he parado, ya de pie, ya la máxima. 10. Así, güey. 15. 30 pies. Cuando... Ellos lo hicieron, güey. Por eso. La cagaron, güey. Utilizaron 2 botargas. Una de 7 metros y cacho y una de 8.5, que ese era el tamaño que querían, que porque se trataba que medía 10 completamente erguido y 8 y medio ya en la posicioncilla esa encorvadillo. Simiesca. Pues bueno. Pues a mí me suena más 8, fíjate, porque... No, simplemente... Sí, 5 es como un poste de luz, ¿no? De velo del tamaño contra el bastatosaurio, contra el dinosaurio. ¿Eh? Hagan sus apuestas, T-Rex. Señores. Uh-huh. Bueno, yo te pongo a ti, maestro. Dice sí. que el de Peter Jackson medía 15.54 metros en su altura máxima, lo cual es una garrapata contra el Godzilla de Gareth Edwards, que medía 106.6 metros. Así que, pues, si le hacen lamentada película de King Kong contra Godzilla, pues lo van a poner a jugar con un Playmobil, básicamente, a Godzilla. Así que, regresando al tema, el director Gordon Vogt Roberts comentó que este nuevo King Kong medirá el doble del anterior, es decir, 30 metros, y con esto sería el más grande mostrado en pantalla ever. King Kong contra Godzilla está programada para estrenarse el 29 de mayo del 2020. Ájale. ¿Sabes cuál es el más grande hasta ahorita? El de Nino de Laurentiis. Nino de Laurentiis. La botargota. Esa sí medía entre 12 y 15. Está más perro, güey. Haz de cuenta que la proyección del mono mide 15 metros. Y la botarga, el robotote que hicieron, medía 12. Y es el más grande. El de la jaula. Ok. Bueno, la moneda está en el aire, ¿eh? Ok. Y en su sección. ¿Y el primerito? Recuerdan que hace tiempo comentamos que Sony Pictures comentó que además de la película de Las Gaceras quería una serie animada y la duda era si sería con el nuevo o con el viejo elenco. Bueno, pues ya apareció el título de la nueva serie animada y será Ghostbusters Ecto Force. Resulta que no, no serán los Ghostbusters clásicos ni tampoco van a ser Las Gaceras, pues para evitar broncas la nueva serie animada se situará en el año 2050 y se centrará en la más nueva generación de Ghostbusters mientras viajan por el mundo para cazar fantasmas utilizando las mejores herramientas. Esta serie tiene miras a estrenarse a principios del 2018. Ahora son blancos y lesbianas. Ándale. Y en su sección de... Sí, pero no. Seguimos con este drama de la Rosa de Guadalupe, de la demanda de Paramount contra Axanar. Úquela. Primero, pues la demanda sigue, perros. Pero Paramount como que ya está sintiendo el encabronamiento de la banda y pues ha lanzado una serie de lineamientos bajo los cuales los fanfilms que deseen ser producidos pueden realizarse sin tener consecuencias legales. En resumen, estas son mis reglas y háganle como quieran. Fíjate, Gima, las reglas que pusieron, güey. Son los dueños del balón, güey. Las reglas literalmente están de no mames y dentro de las 10 que ponen, estas son solo algunas. 1. No puede excederse la duración del fanfilm de 15 minutos. O 2 segmentos con duración total combinada de 30 minutos. No está permitido temporadas adicionales, secuelas o remakes. 2. El título no puede llevar Star Trek o en su defecto puede llevar a Star Trek Fan Production. Tampoco puede llevar el subtítulo de oficial por ningún lado. No mames. 3. El contenido debe de ser original, nada de reproducciones o de recreaciones de contenido ya existente. 4. Si empleara una recaudación pública de fondos, esta no puede exceder de los 50,000 piticlines verdes. 5. Si el fanfilm emplea uniformes, props, accesorios o juguetes de Star Trek, estos deben de ser mercancía oficial, no reproducciones o imitaciones de tales productos. Ni piñatitas, ni esas cosas. Si es un fanfilm, debe de ser actuado por fans, no actores, y no pueden ser compensados de ninguna manera por sus servicios. Ah, y además no pueden haber estado involucrados en ninguna producción de Star Trek, ya sean DVDs o cualquier licencia de Paramount. Y la lista sigue, pero pues ya se dieron cuenta cómo va la cosa. Pues mejor que digan que sí pueden hacer. Sí, o sea, está bien cabrón. Digo, no. Podemos tener opiniones respecto al filme, al fanfilm de Axanar, de que pues solamente de puro presupuesto, de lo que juntó de la banda que aportó, era $500,000, güey. Estos cabrones eran $50,000, no mamen. No. O sea, grábalo con tus hijos y el iPhone. Exactamente. Exactamente, o sea, no mamen. Ahora, claro que los de Axanar ya respondieron, pues estas guías los deja completamente fuera de cualquier punto intermedio contra la Paramount. Y deja claro que estas guías dejan muy poca maniobra para los creadores que buscan simplemente honrar su gusto por Star Trek. Por ejemplo, el punto ese de que no puedes usar uniformes, props ni nada, a menos de que sea mercancía oficial. Por ejemplo, si lo picáramos Star Wars, un gasto grande. Todos nuestros trajes ya valieron madre, güey, porque no son producto oficial. Entonces no puedes hacer una reproducción de un uniforme porque no es producto oficial, ya valió. Y aparte del encarecimiento de un solo. No, siguen encarbando para abajo, güey. Sí, no, se la mamaron. O sea, esto no va a terminar nada bien, güey. O sea, va a ser un pedote. ¿Y en los trailers de la semana, ahora sí los vieron? ¿Los qué? Hijo de tu chico. Nada más vi el de Viaje a las Estrellas, güey. Bueno, ¿qué te pareció? Comentario amargo. A ver, no. ¿Qué te pareció el de Viaje a las Estrellas? Star Trek Beyond. Está chido. No me gusta que utilicen escenas de la película, por ejemplo, la primera, cuando está viendo cómo arman el Enterprise. O no sé si estén viendo uno que están armando por no sé cuántas veces, que siempre lo madrean. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero me zurra, güey, te lo dije hace rato, me zurra que musicalicen el corto con una canción cantada. No me interesa de quién sea, no me interesa la letra. Rihanna. Me vale madres si está buena o no la canción o la muchacha. No, eso no puede ser, güey. Para eso, gente muy notable en esto de la música se desmadró, güey, para hacer la música de esta marca, güey. ¿Qué digo? Ahora que están cagándola con todo lo que va a decir, no me extraña que estén poniendo una canción. Eso no me gustó, güey, me zurra. Porque Star Trek, para nosotros que tenemos la edad, como tú, Enrique, también, o sea, tú tienes la tonada de Star Trek aquí, ¿verdad, güey? Entonces, lo menos que esperas es... Pon atención. Que te lo hagas aquí, sí. Por ejemplo, ahora que el de Rogue One, no sé si se fijaron que empieza igual que el corto, por ejemplo, de Parque Mundo Jurásico. Es un piano, güey. Es un puro piano con las notas. La y esta es una canción cantada, güey. O sea, No mames, eso me cagó, güey. Sí, a mí también me cagó. Me cagó, güey. Fíjate que, a menos de que me equivoque, no sé si alguno de ustedes recuerde, pero hacía mucho tiempo que no veía un tráiler con una canción. Por lo general es melodía. Sí, sí. Pero no una canción, güey. Ya tenía mucho tiempo que no veía. No sé por qué, pero en algún momento ojalá que no llegue a ser. Pinche tráiler gacho. La de Titanic, güey, para bailar el vals de los novios, güey. No, ya con lo que está pasando con Axanar, ya me caen gordos, güey. Sí, la neta sí se la va. ¿Quiénes son esos, güey? Los del fanfilm este que están demandando. Sí. Los que dices hace rato. Bueno. No, güey, pues no me gustó, güey. Eso sí, los cortos de la película están padres, ¿no? O sea, que más o menos vimos lo mismo que ya habíamos visto. Sí. Pero con la edición se veía sí, mejor. Sí, se ve bien chido y espero grandes cosas de la película, por supuesto, ¿verdad? ¿Vieron el tráiler de Inferno? Sí. No. ¿Qué, cómo se les hizo? ¡Oh, chingado! Ya te traen que al cabo, güey. Abusado, güey. Chico, no puedo leerlo. Bueno, chido. Por lo menos sí voy a ir a ver la película. Y luego Tom Hanks dicen que cuando chambea, ¿verdad? O sea, sí desarrolla bien su papel. Y sí, pues se ve más o menos interesantillo. Ahí se ve un par de buenas piernas. Felicity Jones. Ay. Sí, Felicity Jones. Y va a ser padre ver cómo desarrollan los 9 niveles del infierno de Dante. Y cómo lo acoplan a las, como las otras dos películas. Va a ser interesante de dónde sacan toda la, pues toda la hipótesis de ¿cómo se llama? De conspiración. Se hace muy interesante. Me agrada mucho el libro de la comedia de la Divina Comedia. Entonces esta parte del infierno, espero que pinte para que sea la mejor de las tres películas de la trilogía. Ah, qué pena, no lo... ¿Tú no lo viste, Yema? No. Bueno, sí se ve muy chido, pues sí promete. Sí. Entonces, por cierto, pausa. Esto de estar transmitiendo en vivo está generando una necesidad. La raza aquí está pidiendo, güey, que alguien salude a los que están escribiendo ya. Necesitamos un especialista en redes, güey. O sea, chingado. Ay, manden para el sueldo, ¿no? De alguien que esté contestando en redes sociales, güey. Saludos, Iván. Ah, bueno, tú contesta, güey. Tú vas a ser el encargado, güey. No, o sea, sí, no, se me distrae, güey. No. Para eso necesitábamos al Arturo, güey. Ese siempre está en la pendeja. Es correcto. Arturo siempre está en la pendeja. Entonces ahí servía para eso, güey. Chale, güey. Saludos, Arturo. Bueno, ¿escucharon el tema oficial de Ghostbusters? Por no, supuesto que está. No. Está aunque, de la rechingada. Aunque compré ya el vaso, se me hizo padre. Ahora que fui a ver el Día de la Independencia, compré el tapa, está bonito. No, el tema está de la rechingada. Es por este rapero famoso en su colonia pobre, Fall Out Boy, con Missy Elliott. Es una mamada, güey. No mames, no lo escuches, güey. O sea, ¿no es la rola original? No. Es una adaptación en rap culerísima, güey. Es más, velo nomás para que... No, ya no me digas nada. No lo veo. O sea, cada vez hay menos ganas de ir a verla. Se te va a limpiar la cerilla, güey. Sí, yo sí me lo chuté. Sí, está gacho, güey. No. Y mira, que hay rap chidos. No, ese está de la chingada. Es pues ni rap, es como hip hop. No, extraño, es que le quisieron cosa... hacer metalerona. Santo Dios, fíjate. O sea, ya hay varias definiciones. O sea, no saben dónde colocarle. Esto es grave. O sea, sí, está culero. ¿Tú eres fan del Ghostbusters? Ghostbusters a mí me gustaba mucho. Pero esta de las chavas, ¿qué? No, le quito mucho. O sea, no somos nosotros, pues, ¿verdad? No. Sí está muy generalizado, pues, que es una basofía. Está de la chingada, güey. Entonces, no mames. Hijo de la chingada. Y también salió un pequeño featurette, un pequeño video que nos presentan a Once, una extraña niña de la serie de Stranger Things, la que platicamos esta con... Ay, se fue el nombre. Winona Ryder. La semana pasada me gustó, pero que presentaron se me hace más... Está más chido, ¿verdad? Sí. Está así como que... Ay, güey, prometes hacer. Pero viene siendo la competencia de American Horror Story. ¿Lo ves así o es demasiado? No, todavía, decir? Sí, no, todavía no. Pero para allá va. Bueno, y en su sección de Se los dije. Obviamente la Warner Brothers no podía dejar pasar el llevar nuevamente a cines Batman v Superman Dawn of Justice, y con el lanzamiento de la versión extendida en Blu-ray, el filme será exhibido en cines en Estados Unidos solo por una noche. Digo, algo es algo y no va a ayudar ni madre para llegar al billón, ¿verdad? Pero pues el chiste es hacer hype sin duda y pues al final todo lo que entre cuenta. Entonces sí, van a exhibir la versión extendida. Entonces pues bueno, ahí está, para que no estén chingando. Y en su sección de Para eso hacen tanto pedo, ¿se acuerdan que estuvieron chingui, chingui, chingue con que iban a sacar una nueva serie de Krypton? No. Perfecto, amigo, sí. Bueno, pues ya salió breves descripciones y los personajes que va a estar llevando. Y básicamente Krypton es Gotham, pero ahora de Superman, güey. Ah, chinga, ¿cómo es posible eso? Y va a estar en la época de los abuelos de Superman, güey. No puede ser, güey. Está rectar, no mames. Empecé a leerlo, güey, y dije, no, no es broma, güey, esto es broma. Los personajes son todos los abuelos. Haz de cuenta que es tres generaciones atrás, güey. O sea, un Superman sin Superman. Exactamente. Como Gotham, exactamente. O sea, es como Gotham. Batman sin Batman. Pero al menos en Gotham sale al menos el Bruce Wayne haciéndole la pendeja. Pero aquí ni siquiera sale nada. O sea, esos son los abuelos. Nacido. Híjole. ¿El niño? Un niño. Sí, no, está de la rechete. Pues bueno. Y en su sección del que la tiene chiquita o grandota, ya no sé, Peyton Reed, director de Ant-Man, comentó sobre la siguiente película, maestro, y la inclusión de The Wasp en la historia. Y esto fue lo que dijo: es un personaje en el que estamos muy entusiasmados. Para mí, tiene que ser como una nerd cómica. Siempre pensé que Ant-Man y Wasp formarían un equipo. Y la segunda película es realmente acerca de cómo funcionan en conjunto, mientras que sus relaciones personales y profesionales son similares. Para mostrar este fin, va a ser totalmente emocionante. Realmente llegaremos a introducir sus características a este universo. Me refiero a que hemos introducido al personaje, pero no la hemos visto completa, refiriéndose a The Wasp. Así que para mí no es un personaje secundario en esta película. Estará a la par de Scott Lang. Suena bien, ¿eh? Sí. Suena chido. Así que pues tras su aparición en Civil War y el éxito que tuvo en su primera película, claro que despierta interés ver la segunda parte de Ant-Man. Y ahora con The Wasp, que pues, por lo poco que vimos en los flashbacks, por ejemplo, con la mamá, pues se ve muy chido, güey. Notable sobresaliente. Que estén mencionando que no vas a tener un papel secundario, ya. Significa que va bien. Sí, ya. Va a repetir otra vez la señorita esta. Evangeline Lilly. Esa. Sí. Que es la por la que te desvíes, ¿eh? No, mi vida, no. Nada que ver. Hipócrita, güey. No le hace, güey. Te dije que por tus manos ranchero, güey, esa bruta está muy alta. No me importa. Adelante, güey. No me importa. Digo, sí, pues sí, no, está cabrón. No. Y en sueños, güey. No. Y en su sección de cómo dice que dijo, ya salió la primera sinopsis para The Justice League y va así. Impulsado por su fe restaurada en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne pide ayuda a su recién encontrada aliada, Diana Prince, para enfrentar a un enemigo aún más grande. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajarán rápido para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para oponerse a esta amenaza recién despertada. Pero a pesar de la formación de esta liga de héroes sin precedentes, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash, puede que sea muy tarde para salvar el planeta de un asalto de proporciones catastróficas. Oh, o sea, van a destruir el resto del planeta que no se ven chingado en las otras dos, güey. Lo que resta, ¿verdad? Sí. Que por cierto, tú que eres Superman, a ver, dame tu opinión rápida de la película más reciente de Batman y Superman. Pues es un buen principio, tal vez no lo que yo hubiera esperado, pero es un buen principio para esta que viene. Porque finalmente tenían que llegar a eso, al Salón de la Justicia, ¿no? Porque así como dijiste ahorita, a nosotros nos tocó ver esas series, esas caricaturas con todos esos superhéroes, ¿no? Sí. Y salía Linterna Verde y el Hombre Halcón y Linterna Verde y demás gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, estaba interesante por ese lado. Entonces finalmente tenían que llegar a eso. Tal vez fue una buena manera de empezar a conjuntar a ese grupo de superhéroes. ¿Qué calificación le pones? Un 8.5. Ah, mira. Digno, güey. Es de Ceita, güey. Ah, tú eres de Ceita. Sí, sí. Bueno, pues la idea es que Batman traerá más juguetes y un nuevo traje táctico. Pues admitámoslo, es el más débil porque, pues, en su voice band, él no tiene superpoderes. Y de pilón, Batman contará con sus ojos blancos, cual huevo cocido, pues tendrá unos lentes que reflejan la luz, dándole ese aspecto. Así como los cómics, güey. Sí, eso se ve chido. Y sí, Zack Snyder comenta que tras el pedote que armó, tras Batman v Superman, The Justice League tendrá un tono menos serio y más alegre. O sea que obviamente lo cagaron. Y en efecto, la historia sigue justo donde nos quedamos. Además, el filme tendrá una influencia de Jack Kirby, lo cual se agradece bastante. Por cierto, se confirma a Steppenwolf como el villano. Es el güey que vimos en la escena eliminada donde Luthor lo invoca. Y además, al parecer, ya no será una historia en dos partes, sino que van a ser nomás una sola película. ¿Con que no lo hagan de 4 horas? Pues mira, iban a ser 2, entonces sí la han de haber metido. Estás pendejo, güey. Otra vez, vamos. Bueno, y en su sección de Bienvenidos a Manpower, ahora sí hubieron movimientos. Al parecer, la Warner Bros. Se lleva al director de Justin Lin de Star Trek Beyond para dirigir la adaptación para dirigir la adaptación live action de Akira. Perfecta. Mira, no saben ni lo que dijeron, güey, por estarse burlando de ti, güey. Están de payasos allá. Están distraídos, güey. Sí. Esto sale contraproducente. La actriz de Game of Thrones, Hannah Jon Kamen, se une al elenco de Ready Player One de Steven Spielberg. Hay la muy interesante posibilidad de que el actor de Better Call Saul, Michael Mando, interprete a Carnage en la nueva película de Spider-Man. ¿Quién? Ah, ¿verdad, cabrón? ¿Qué volé? Michael Mando, de Better Call Saul. Otro actor, otro actor que se une al elenco de Spider-Man, pero este güey sí ya está confirmado, es el actor de la serie de Fargo, Bukim Woodbin, pero como uno de los malos y aún no se sabe su papel. Al parecer están rumorando que van a ser 3 villanos en la película de Spider-Man. ¿Quién te gustaría que fuera? Ah, no sé, porque es que es negro este güey, entonces no sé quién pueda. ¿Rino? Pues mira, Michael Keaton al parecer va a ser de Vulture, pero todavía no está confirmado. ¿Quién pudiera ser Misterio? Lo que pasa es que se supone que quieren sacar a los 6 siniestros. Por eso que sea el Octopus, Misterio, el Buitre, Rino. Ah, sí. El camaleón, ¿cómo se llama? Lagarto. No, pero no es de los siniestros. No, de los lagartos. No, no regaño delante toda la gente. Sí, sí, güey, no. Estamos en vivo. Está, está de espaldas, güey, no lo ven. ¿Quién pasó? Que dijeron que se ve un niño, güey, que se vio un niño atrás. ¿Ya ves? ¿De ti? No. Focus. Bueno, si sacaran a los 6 está bien, pero por ejemplo... ¿Con Carnage? Ahí brinca el... No, es que ahí tendría que ser Venom y Carnage. Pero el negro nada más... No, ningún enemigo negro me rompe. Por eso digo así como que, pues ¿quién pudiera Bueno, ver? Si hicieron a Electro negro. Bueno, buen punto. Pero es Marvel, no la caga tanto. Bueno. Lo hicieron negro, punto. Sí. Bryan Cranston, de Godzilla y de Breaking Bad, está en el elenco de los Power Rangers como Zoron. O sea, hace el malotote, güey. La actriz de The Force Awakens, esa que vimos en uniforme en el planeta, como que va viendo cómo los rayos llegan y les parten la madre. Esa mera. Maisie Richardson Sellers se une al elenco de la serie de Legends of Tomorrow como Vixen. Y no, repito, no estará en The Justice League el actor de Game of Thrones, Christopher Eveyu, mejor conocido como Tormund. En la semana rondó el rumor de que saldría como el rey de Atlantis, pero ya desmintieron eso, que no, estén chingando. La mega simpatiquísima de Tricia Helfer, de Battlestar Galactica, se une al elenco de la serie de Lucifer como la madre del diablo. Y no, pues ella sí puede ser madre de quien quiera. La única y original Wonder Woman, Linda Carter, se une a la serie de Supergirl como la presidenta de los estates. Mira, ta, tarara, bueno, ta, ta, ta. ¿De qué va a salir, güey? ¿De presidente? ¿De los estados? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, ojalá aguante, güey. No, sí, de que aguante. No, en la edad, güey, de la edad. La edad. Es la veterana, ¿no, güey? No, y pues... Qué vulgar, cabrón. Sí. La actriz Jamie Young se une al elenco de Gotham como la tía de Vicky Vale, llamada Valerie. Ah, Vicky Vale. El actor Tyrese Gibson confirma, Tyrese Gibson, el negro de Transformers, confirma que volverá a estar en la de The Last Night. Ya les gustó, ¿verdad? Sí, ya. Y en su sección de... Ah, pero dejen a los viejitos votar. Gracias. Tras la mamada con que salieron los británicos en su pinche referéndum que tuvo como resultado que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. ¡Imbécil! Además de que el dólar se fue al cielo, putos, ahora resulta que entre las toneladas de afectaciones que se viene, pues la serie de Game of Thrones será una de las afectadas. Y se pusieron con cara de chinga, ¿y por qué? Pues el problema está en que la producción de la serie podría mudarse a otro país, pues entre los varios países donde se filma, pues uno de ellos es Irlanda. Y debido a que ya no es miembro de la Unión Europea, pues la HBO no podrá pedir sobre el fondo gubernamental que se usa para pedir y para apoyo del programa. El dinero de ese fondo proviene de un programa para el desarrollo económico de la Unión Europea. Y cuando Reino Unido oficialice su salida del organismo, sus producciones podrían ya no ser elegibles para recibir este apoyo financiero. A ver si ahora sí piensan antes de hacer sus mamadas, putos. Ante el panorama negro que surgiera, la cadena tuvo que salir ya a tranquilizar a la banda, porque todo el mundo se estaba yotzanipando, y pues estaban poniendo así rudas como Dorraki, y dijo lo siguiente: no estamos anticipando que el resultado del referéndum de la Unión Europea tenga en efecto material, pues que afecte en la producción de HBO de Game of Thrones. pocas pendejos. Sí, o sea, están diciendo así como que no, cámara, no nos va a afectar. Luego después en otra declaración que hicieron, dijeron que ellos no estaban usando de ese fondo, que pues que no, no estén chingando. Pero no lo necesitan. Pero más probable es que le van a tener que inyectar más lana, porque ya nomás les quedan dos temporadas y son temporadas cortas. Pero sí es un gran producto, ¿no? Sí, no, entonces sí. Le van a soltar la lana, güey, no se van a quedar aparte sin eso. Aparte que le rasquen a lo que ya sacaron, güey, sí, que no manchen su calzón, güey. La HBO caga la risa. Sí, güey. No, no mames. No, pero ese va a ser un madrazote para la libra. Seguramente sí. Ah, sí, pues tuvo su mayor devaluación desde el 85. Es que la bronca es cuando inició el euro, ellos se pusieron de que nosotros con nuestra libra no los necesitamos. Son los que le estamos dando fuerza a ustedes, bola de culeros, ¿verdad? Sí, sí, güey. Y siempre tuvieron su propia unión económica, ellos, Irlanda y Australia. Pues sí, toda la Commonwealth. Sí, entonces lo hacían de tal manera de que la libra se protegiera, pero le dieron muchos años a la Unión Europea de fortalecer al euro, acariciando siempre la posibilidad de que se fuera la libra. Entonces se me hace que el más jodido va a ser, van a ser ellos. Ah, se los van a putear, güey. Sí. Pendejos. Qué pendejos. Bueno, y esta sección de Valar Morghulis. Surgió la fan theory, que traducido para los del Conalep es algo así como las jaladas de los fans, de que Sansa esté embarazada de Ramsay, pero no. Pues la neta, desde que salió eso, pues no puedo dormir del horror. Pero ya salieron a desmentir ese rumor, gracias a los dioses viejos y nuevos, de que esto no es así. Y aplicando un poco de lógica, a ver, Sansa saltó de un muro, cruzó un río helado, ha viajado por todo el norte, y eso lleva tiempo, entiéndase, meses. Por lo que si tal catástrofe hubiera pasado, ya lo habríamos visto, así que no estén mamando, y no, no, no. ¿Quién no es ese güey? No, todavía no llegas ahí, güey. Sansa, no, pero sí, es Boy Sansa? George, la que salió de Jean Grey. Sí. El panquecito pelirrojo que creció ahí en la serie. Y que ya no más que crezca otro poquito. Era la reina original, ¿verdad? Bueno, para que haya chichis. La princesa original. Sí. Sí, bueno, viva. Sí. Bueno, quién sabe para ti. Y en lo que realmente importa, tuvimos un final épico de la sexta temporada de Game of Thrones y deja, como ya nos tiene acostumbrados, en el décimo episodio de la temporada con el telón puesto para la siguiente, que promete ser un zafarrancho, pero encontronazo, peor que el de los polis con la gente. Ahora comienza la larga cuenta hasta la primavera del próximo año para la séptima y penúltima temporada. Hasta la primavera. Sí, güey, no mames. O sea, marzo del año que viene. ¿Eh? Ah, qué bueno que se chinguen, güey. Ahí les alcanzaré, güey. Bueno. O sea, tú tienes tiempo para ver todas las temporadas. Todo lo que te falta, güey. Cómprala ya, por favor, ¿eh? Deja que salga, güey. Ya terminaste, no has hecho no ni madre, wey. ¿Verdad? Hijo de tu ya te dije que ahí sigue la 3 todavía. Pues yo creo que ya puedo empezar, ¿verdad? A partir del domingo pasado ya puedo empezar. Bueno, aquí está, mírala. Más que le di la vuelta porque tenía mucha pelusa, güey. Tenía 3 semanas ahí, güey. Sí, que se empareje. Bueno, y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons, ya pon atención, deja Alexa. Está administrando las redes, güey. Bueno, ahí va. Cosas que solo pasan en los Simpsons. No, bueno, estas son cosas por las que en verdad uno se encabrona. Así como de repente dan rachas en que la pendejez brota, pero con estas sí se pasaron. Resulta que ahora con los Juegos Olímpicos a celebrarse en Brasil, pues hacen su ceremonia así al pedo y todo del fuego olímpico. Ya ven que pues, van haciendo como que escalas para pues, todos lados para levantar el ánimo el y recorrido. Emocionarnos y todo el pedo. Bueno, pues resulta que en su escala en el centro de instrucción de guerra en la selva de Manaus, así estaban todos y se les hizo fácil pensar, pues en la selva, tengamos un jaguar aquí adornando el asunto este. Todo iba muy bien hasta que Yuma, como se llamaba el hermoso animal y de quien mencionaremos en un comunicado, Yuma era un animal dócil y acostumbrado a vivir entre la gente en el centro. Pues que entre el show y la ceremonia y todo, pues que se suelta de la cadena con la que lo tenían y que se quiere ir de regreso al zoológico, que puse su casa, y que curiosamente el zoológico está situado justo al lado del centro de instrucción donde se llevaba el evento. Entonces dijo, pues a la chingada, yo me voy a mi casa, güey. Claro que pasó lo que tenía que pasar, se desata el pandemonio al ver el jaguar suelto entre toda la banda, y los pendejos pues tratan de capturarlo nuevamente. Evidentemente que el jaguar se asusta, se defiende, pues pensando que lo atacaban, y pues se va contra el soldado que mandaron pendejamente a capturarlo. En lo que son peras o manzanas, sus manejadores le dispararon tranquilizantes, pero pues no son como en las películas que apenas les disparan el dardo y caen así como inconscientes, ¿no? No, estos toman tiempo. Más aparte el factor de la adrenalina, y obviamente pues eso no detuvo al animal, y tuvieron que dispararle en la cabeza con una pistola. Hasta eso no, en la cabeza, güey. Pinches ojetes, güey. No mamen. Claro que el comité organizador de los Juegos Olímpicos a nivel local tuvieron que sacar un comunicado porque pues no mamen. Y lo hicieron en su página de Facebook, donde decían lo siguiente: nos equivocamos al permitir que la antorcha olímpica, un símbolo de paz y unión entre los pueblos, se desplegara junto a un animal silvestre y encadenado. Esta escena va en contra de nuestras creencias y valores. Estamos muy tristes con el resultado de lo sucedido tras el paso de la antorcha. Garantizamos que no se verá otra situación similar durante los Juegos en Río del 2016. No, pues ya qué, güey. No mamen, o sea, se los tragaron, yo creo. No mamen. Pendejo. IBAMA, la Agencia de Protección Ambiental de Brasil, dijo ante la agencia noticiosa Amazonia Real que ellos no autorizaron la presencia del animal Yuma en el evento. Pero pues les valió madre al comité y pues quedó evidenciado. Claro. Es desafortunado y triste que estos animales sean expuestos en eventos como este. ¡Duh! Claro. ¿Y qué esperaban? ¿En serio? ¿Que posara cual video de mis reyes para las fotos así bonito y ya? O sea, el pobre animal es un animal salvaje que aunque esté en cautiverio y se comporte dócil dentro de su ambiente, eso no significa que en otro ambiente distinto no entre en pánico y se comporte y como lo que es. Es una fiera, güey. Es un animal salvaje. Sí. O sea, no es un antílope que también es salvaje. Este es una fiera, güey, te chinga, güey. Sí, o sea, no mames, sino un perro, güey, se te encabrona de repente cuando lo sacas con gente que no conoce. ¿Qué pasó con un puma, un león? ¿Qué pasó? Aquí lo comentaste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El del circo? ¿No es el brasileño? Sí, ¿verdad? Sí, el... ¿Algo también pasó? Multi-internacional. El circo cosmopolita, güey. No, no me acuerdo, ¿cuál sería? Sí, del brasileño que tenía un africano y que... Ah, sí, que le inventó la jaula. Dale, esa chica. Que tenemos los leones aquí en Durango. Sí. Entonces, pues, no idiotas, güey. Se la mamaron, ¿eh? Si lo vimos en Zootopia. No sé. Joya. Bueno, y en un episodio más de las demandas frívolas, esta semana nos enteramos que un sujeto llamado Andrew Green está demandando a la producción de la película de Lobo de Wall Street por 15 millones de piticlines verdes. El motivo, pues porque se parecía a él sospechosamente al personaje de Nicky Koskov, a quien interpretaba el actor P.G. Green. Si no lo recuerdan quién era ese güey, era el güey que andaba con un peluquín. Bueno, el demandante trabajó durante los 90s en la empresa de inversiones de Stratton Oakmont, sí, la misma de la que trata la película, que se hizo notable desde sus malas prácticas financieras hasta sus concursos de lanzamiento de enanos u orgías de los viernes, y los lunes, y los martes. Y lo curioso es que cuando se publicara el libro donde se basa la película, este güey no dijo nada. Pero como ahora la película ha sido todo un éxito, pues ya quiere su rebanadita del pastel. O a lo mejor quiere proyectarse como doble de ese pendejo, ¿no? Y ahora denuncia que la película ha hundido su reputación y que nunca tuvo absolutamente nada que ver con los casos de blanqueo de dinero que aparecen retratados en el filme. De hecho, su personaje es uno de los que acaban detenidos por esa causa. Según sus palabras, el Lobo de Wall Street lo presenta como un delincuente, drogadicto, degenerado y depravado que no tiene la más mínima moral ni ética, así como nosotros, güey. Sí. Bueno, el pedo ya va en grande, y tanto que ya tuvo que ir el director Martin Scorsese, como el guionista también Terrence Winter, a testificar en el juicio. Pero DiCaprio, que por cierto es productor de la película, a través de su compañía de Appian Way, ha alegado una y otra vez no haberlo hecho por estar demasiado ocupado, o sea, se no estén chingando. Pero pues evidentemente tendrá que ir a testificar ante el juez. Lo bueno es que ya no es como en las comparecencias donde vemos así tipo el Baster atrás de las rejas. O sea, ya sí están en su salita con agua y todo el pedo. Más elegante, y señor DiCaprio, me firma aquí que le chingan. Como aquí nosotros. Ándale. Entonces, pues bueno. Entonces, obviamente pues va a buscar un acuerdo comercial y van a darle su mochada. Pero bueno. Por último, esta es de esas que pues se han ido quedando, pero sucedió hace un par de semanas y no podía dejarla pasar. Todo comenzó, lo recuerdo muy bien, cuando en una plaza pública, en lugar de proyectar una película familiar, las autoridades del municipio de San Martín, localidad ubicada a 50 kilómetros de Mendoza, Argentina, proyectaron, así casual, de repente, un video porno. Les fue, güey. Les fue. Estaban probando el sonido y la pantalla. ¡Y órale! De acuerdo con la prensa local, en esta plaza llamada El Paseo de la Patria, donde se reúnen decenas de personas para disfrutar de las películas que allí se proyectan, onda así como cultural, ya saben, bonito pues. Pues en ese lugar de este filme cultural, en lugar de él, se rechutaron, para la sorpresa y regocijo de bastantes, unos minutos de porno en todo su esplendor. Obviamente esto quedó grabado para la posteridad en esta era de las redes sociales, donde ni echarse un pedo queda desapercibido. No, terrible, güey. Fíjate que a nuestro proveedor oficial de informática ya le notaría, el otro día me está platicando que uno de sus más rimbombantes clientes de conocida empresa maderera local, fue a dar una exposición en otra ciudad, como que, ¿sabes qué? Pues vamos a los grandes madereros de México, y dieron un seminario, algo así. Entonces había en un gran salón en la capital con mil gentes, puso prendió su laptop para su presentación, y por alguna razón tenía que ser en línea, ¿no? La prende y empiezan a aparecer dos, tres ventanas de puro porno, güey. Y este güey no sabe ni prender la computadora, güey. Él nomás le pone play y ya sale su presentación. Pues no sabía ni cómo apagar las ventanitas. O sea, cayó en pánico, güey. La raza le empezó a chiflar, güey. Y este güey marcándole al de las computadoras, güey, ¿cómo le apago, güey? Dice, pues nomás ciérrala, güey. Y ya, pues ya atinó a cerrarla y ya se suspendió. Pero dice que ya que regresó a Durango y le platicó tan bochornoso incidente, dice, no sé, ponle que habrá corrido menos de un minuto, güey. Pero él dice que se le hizo eterno y ya cuando empezó a proyectar su presentación, ya ni lo la raza, ya mejor pon el más porno, güey, ya cae. No, lo traían jodido y pues qué mala experiencia, ¿verdad? Pues acá algo similar le pasó a las autoridades de Mendoza, porque pues claro que a huevo tenían que decir algo, ¿verdad? Después del espectáculo cultural mostrado. Y tal como hiciera Enrique Garay, el comentarista deportivo de Azteca, después de su trasdesdichado incidente, la autoridad municipal alegó que se le metió un virus informático a la computadora donde se tenía alojado el archivo de la película que se iba a proyectar. Y también fueron más allá, alegaron que todo se trató de un ataque cibernético, así como el PREP, claro, que lo atacaron, güey. Así, sí, así nos pasó, güey. Y dice el comunicado. Sí, claro. La dirección de prensa de la Municipalidad de General San Martín informa que potencialmente personas inescrupulosas habrían realizado un atentado informático en la computadora que ejecuta films en el Paseo de la Patria, ocasionando la proyección de material ajeno a la filmografía que dispone la comuna para el entretenimiento de todos los sanmartianinos. Obviamente que ya están realizando la investigación correspondiente para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. Estás llorando, güey. ¿Qué pues, está pasando, güey? Están sudando los ojos. Sí, es que fue demasiado emocionante eso. Pues se han violentado las más estrictas reglas de conducta del manual de Carreño, güey. No, güey, sé por qué hacen eso. Claro que en el video que está ahí en YouTube, lo voy a transmitir ahí en la página, dos chavos son los que van pasando y de repente, ¡hágale! Y los chavos están botados de la carga. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! Y, no. Eso es lo que pasa por usar pecera, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Enrique, por favor. ¿Qué? Es que tú eres de los de Windows, ¿verdad? No. Ah, ¿no? ¿Ya eres maquero? Sí, ah, maestro, bien, bien. No. Viste la luz de la manzana albina. Por eso te invitamos, amigo. Felicidades. Eso. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todo. Ya salieron al quite Kathleen Kennedy y Gareth Edwards para poner en claro todo este asunto de los reshoots que ha generado tanta polémica en las últimas 3 semanas. Al respecto, Gareth menciona: siempre planeamos hacer estos reshoots. Siempre supimos que volveríamos en algún punto a hacer algunas cosas. Solo no sabíamos, pues, qué es lo que sería hasta que empezamos a esculpir la cinta en la sala de edición. ¿Ven? Es lo que siempre hemos comentado sobre el proceso de filmación. Pero hablando ya en específico de lo que se filmó, comentar: hay muchas cosas pequeñas que tenemos que capturar, pero son cosas pequeñas entre material preexistente. Obviamente tenemos que trabajar alrededor de la agenda de todos, y todos están en distintas películas alrededor del mundo, así que es una pesadilla logística. Pero por eso creo que se ha salido de proporción. No hay nada que se esté cambiando de la historia. Estamos tomando algunas cosas de fotografía adicional, nada más. Kathleen Kennedy, que es la productora y mandamás de Lucasfilms, agregó: creo que lo más importante es asegurarle a los fans que la película es la que queríamos hacer. Con respecto a que si el tono era oscuro y ahora le están redefiniendo, comentó: definitivamente la describiría como que tiene un tono oscuro. Todo lo que hablas se escucha, güey. Ah, perdón. Definitivamente la describiría como que tiene un tono oscuro. El estudio siempre ha apoyado esa idea. Quiero decir, el tono que estábamos buscando cuando comenzamos la película es el tipo de tono que tienen las películas como Empire Strikes Back, y eso, y en ese sentido, nada se ha sacrificado. Kennedy le da el espaldarazo de confianza diciendo sobre el trabajo de Edwards: él hace mucho trabajo a mano, íntimo y cercano. Eso no es algo que necesariamente hayan visto en una película de Star Wars antes. Y trajimos a Greg Fraser, fotógrafo, para capturarlo. ¿Quién hizo? Zero Dark Thirty. Así que yo creo que la combinación de Greg, Garrett y Garrett ha sido fantástica y le da un estilo realmente único. Así que ya lo tienen. Como hemos sostenido, no vemos nada hasta ahora que nos ponga en estado de pánico. Al contrario, qué bueno que puedan estar haciendo con tiempo los retoques a la película, los que necesite. Porque pues más allá de que si nos vaya a gustar o no, es un giro diferente a todo lo que hemos visto en el universo Star Wars en el cine. Y solo por eso valdría la pena. Le están dando demasiada importancia a esto de los... de los rechutos, güey. Sí, no mames. ¿Cómo no lo hace, güey? Bueno, y en otras noticias surge el rumor de que las películas spin-off de Star Wars puede que no cuenten con el tradicional intro de las letras cruzando por la pantalla. Eso lo comentó precisamente Kathleen Kennedy, por lo que sí llamó la atención. La idea es diferenciarlas de la saga, pero veamos cómo deciden al final, si lo ponen o no lo ponen. Digo, va a ser raro ver una película de Star Wars sin eso, ¿no? Pero, a ver. Esta semana también nos sorprendieron con un buen de noticias sobre Rogue One, y ya era hora. La maquinaria ha comenzado a caminar, y aquí van. Primero se supo ya de manera oficial, lo que lo habíamos estado ya reportando desde tiempo, de que pues vamos a ver a Darth Vader. Claro que se alucinaron algunos medios como si fuera la noticia de último momento, así como que pendejos, desde hace meses se sabe. Bueno, pues ya, confirmado. También se confirmó otra que habíamos mencionado antes, y es que James Earl Jones regresa para darle su voz al icónico personaje. Y, pues, maestro, es que, maestro. Tenía que ser, o sea, no mames. Antes de que se muera. Pues sí. Reportes indican, digo, trajeron a este a Matthew para Chewbacca, güey, que el pobre ya no se puede levantar. Puedan, pues. Sí. Bueno, reportes indican de que veremos por fin a Mon Mothma, la líder de la rebelión, porque no era Leia, en un plan mucho más activo de lo que la hemos visto hasta ahora, güey. Ahora sí va a andar en los chingazos, güey. Siempre está de figurín ahí, sí, ¿no? Lo mejor es que soltaron montones de fotos ya sobre la película y pues vemos de todos. Hay un set de los rebeldes y hay un set de los imperiales. Se ve de poca madre esa batalla en la playa, güey. Sí, hijo de la chingada, sí. Otra de las revelaciones es que no solo tendremos a Darth Vader, sino también al Grand Moff, que estarán compitiendo contra él uno con el otro por ser la mano derecha del emperador. O sea, traen grilla. Traen grilla entre ellos, güey. Así como si fueran, este, no sé, elecciones en el PRI, güey. Una pedo así, güey. Y no queda saludos allí. Ya supimos el papel que estará interpretando Forrest Whitaker, y es el personaje de Saw Gerrera. Si el nombre no les suena, pues deberían, porque él ya había salido precisamente en la serie animada de Clone Wars, en su quinta temporada, precisamente en el episodio A War in Two Fronts, como parte de un grupo insurgente que empleaba tácticas muy extremas y era liderado por Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano. Después de perder mucho por sus esfuerzos, desarrolla una desconfianza contra cualquier tipo de autoridad. Ahora lo vemos medio exiliado, dado sus métodos, pero aún como miembro de la rebelión. En otras cosas, en una entrevista que le hicieron Steven Spielberg, este comentó que jamás querría dirigir una película de Star Wars y que a pesar de ser muy amigo de Lucas, simplemente no es su género y prefiere disfrutarlas como un espectador. Nos tenía por mucho pendiente, güey. Claro. No mames. Qué bueno que lo aclaró, güey. Sí, güey, no mames. O sea, casi 40 años esperando la declaración, güey. Sí, no, estaba con el pendiente. ¿Por qué chingados no ha declarado? No ha hecho una, güey. No, por favor. Sí, no, ayúdanos. Bueno. Y hablando de yo no quiero... El infierno se desató cuando en una entrevista Mark Hamill comentara que ya terminó sus filmaciones en episodio 8 y que ya se quedó sin trabajo. Ay, pobrecito. Ya se imaginarán que todos se volvieron locos asumiendo de que estaba implicando de que su personaje moriría. Tuvo que salir al quite ahí en Twitter Mark Hamill para decir: lo que quise decir con que termine mi trabajo en episodio 8 es que pues ya se está terminando pronto, ¿no? O sea, no sobrepiensen las cosas. Así como que, me mataron, güey. Sí, no me mataron, güey. Simplemente ya dejé de filmar, ya. Punto. La que sigue. Por último, ¿recuerdan la serie live action de Star Wars que se canceló tras el acuerdo de Lucasfilms con Disney? Esta se llamaba Star Wars Underworld. Y era sobre los maleantes y el mundo criminal de la galaxia. Bueno, pues la sorpresa es que la serie crearía una simpatía por el emperador. Sí, ese mero, nuestro señor y Sith Lord, Lord Palpatine. Ruega por nosotros. Nos hacía que en verdad nos preocupáramos por el personaje y su rol como personaje, como responsable de la paz en la galaxia. Suena chido, güey, es otro enfoque. Sí, otra manera de verlo. ¿Sí? Bueno, y en su sección de Llévame a donde tú quieras. Ay, papá. Netflix está trabajando en una nueva opción para sus usuarios para que puedan ver su contenido offline, onda así como Spotify. Spotify. Y pues sí, todo indica de que esta opción estaría funcionando para finales de año y pues suena bien, güey. Habría que ver cómo lo aterrizan. Bueno, aparte. Nada, es que no se escuchó ni madre porque no tenés micrófono. Y en las rapiditas. Ten el micrófono. Al cabo yo voy a hablar con señas, así como con Lolita Ayala. Y en las rapiditas. Acorde a los estudios previos de taquilla, las gaseras aspiran a tener un estreno entre los 40 y 50 millones con un público preferente entre las mujeres de 25 años de edad. Y para irnos dando la idea, la película tuvo un costo aproximado de 154 millones. Ah, no fregues. Normal. Steven Spielberg confirma que George Lucas regresa para Indiana Jones 5. Vámonos. Y esta no será la última película del Dr. Jones. Vámonos. Al parecer, la temporada 5 de The Arrow comenzará con la pelea más brutal que hayamos visto en la serie de televisión de la cadena, lo cual es mucho decir después de las peleas que ya hemos visto en Daredevil. Mic. Hablando de Arrow, tendrá un nuevo uniforme para su quinta temporada. Mic. La siguiente temporada de The Flash tendrá su Flashpoint. ¿Cuándo llega la nueva de Flash? Debe estar para octubre. Pero esa llega directo, ¿no? Al, ¿o no? No, tarda un año más o menos en llegar a Netflix. Bueno, y ¿cuál me quedé? Ah, sí, el director de Suicide Squad, David Ayer, confirma que veremos la presencia de Argus en el filme. Y después de muchos rumores, se anuncia que la duración de la película de Suicide Squad, con todo y créditos finales, es de 130 minutos. Bien. También comentó que ya terminó la postproducción de Suicide Squad. Hay el rumor de que Sony está preparando la película de Silver Sable. Deadpool puede comenzar sus filmaciones para su secuela ya el próximo año. Nice. In Memoriam. Oh. Híjoles. Estábamos ya nada de por fin tener una semana sin tener que reportar a algún fallecido de la comunidad friki, pero no. Este lunes se dio a conocer que falleció el actor Trevor Steadman a los 62 años de edad. Ahora, ¿quién chingados es él? Pues él lo van a recordar por haber interpretado al marín Wersowski en Aliens de James Cameron. Él fallece. ¿Cuál? ¿Quién? ¿El marino cuál? Wersowski. ¿Te acuerdas el que va y le lleva unas muestras de los aliens a a Bishop? Sí, sí. Ah, claro. Que se ve. Ese ve. Ahora, sí. Ese fallece en la película durante el ataque de los aliens en el procesador de atmósfera. Es de los primeros que se chingan ahí. Wersowski. Bueno. ¿Es el copiloto del...? No. ¿No? Sí, es el copiloto, Dije. Y ahora, comenzó su carrera en los 80s y además de actor como doble de acción, apareció en películas como Snatch, Children of Men, Sherlock Holmes, Agarimos Shadows y algunos otros filmes de James Bond. Además, era muy querido por la comunidad de fans de Alien, pues interactuaba mucho con los fans en los foros y en las convenciones, así que pues descansa en paz. Y eso que es ocasional, ¿verdad? Pues, pasa fugazmente, ¿no? Sí, pero se mantuvo ahí vivo con la comunidad. Y aparte no estaba tan ruco, oye. No, 62 años. Saludos, Yema. Chale. Pero la peor, justo en esta tarde de hoy lunes que estamos grabando, es que se anunció que el actor y productor italiano Bud Spencer, sí, ese maestro. Bud Spencer, falleciera a los 62 años de edad en un hospital, 82 wey. Años de edad, en un hospital en Roma. Justo después de escuchar el freaky. Sí. Su nombre real era Carlo Pedrosilli. Fue deportista, fue a 3 justas olímpicas en natación. Fue el primer italiano en nadar en menos de un minuto los 100 metros. ¿Qué hubo? Estaba cabrón, ¿eh? Pinche tamalote, güey. Estaba cabrón. No, bueno, en su juventud, güey. Sí, en su juventud, estaba cabrón. Nadaba como manatí, güey. Sí. Bueno, esa es otra, güey. En la actuación lo vimos por primera vez en Quo Vadis de 1951, aunque su primer papel importante fue del agresivo Nando en la película de Mario Monticelli, Anero de Nostri Tempi, de 1955. Pero fue su pareja, junto con Terence Hill, donde se inmortalizó como el rudo gigante, bueno, en las películas de los años 60 a los 80. Incursionó en la política, pero pues ahí sí se la peló. Otro grande y muy querido actor que este nefasto 2016 ha llevado. Bueno, le hicimos su tributo pues justamente en la víspera, güey. ¿Sí? Como dice el Jima, otro grande se nos va. Sí, no mames, estuvo cabrones. Pero ni modo. En la sección de los dineros, nadie debe de sorprenderse que Buscando a Dory esté nuevamente en el primer puesto, juntando 73.2 millones en taquilla local para un total de 286.5, y en la internacional otros 72.6, juntando ya 110 millones para un total acumulado de 396.8 en solo 2 semanas, güey. La fabriquita de dinero. 2 semanas, güey. O sea, no mamen. En cambio, pues mal y de malas, pues el inicio de Independence Day Resurgence, la secuela de la película que nos sorprendiera ya en 1996, pues en su estreno solo juntó el viernes la miserable cantidad de 17 millones. En viernes. Tomando en cuenta de que costó 165 millones. Al final de su primer fin de semana, terminó recaudando 41.6 millones en su taquilla local. Miserable. ¿Ya la viste, Enrique? No. En la internacional juntó 107 para un total de 143. Por lo que podemos decir que quedó tablas con respecto a costos. Así como que pues la lleva arrastrando. Pero eso no significa ni de chiste que Fox vaya a probar la tercera parte tal como Roland Emmerich anda pregonando. En resumen, Crash and Burn, rankeada con un 34-40. No mames, güey. No mames. ¿Ya la fuiste a ver? No fui a verla. Pero fíjate, el jueves en la noche estaba en el tomatómetro rankeada con un 58 y con un 90 de expectativa de ver. Para hoy lunes está en un 34-40. No, es que yo ya di mi crítica, güey. Bajó estrepitosamente, güey. Se vino al suelo, güey. Y en otra, aunque pareciera estar leyendo mal X-Men Apocalypse, en el estudio parece que están más que contentos, pues nunca habían recaudado más de 500 millones con una película de mutantes hasta que se estrenara la de Days of Future Past. Así que, aunque en comparación con las demás del género se dan por servidos, por lo pronto, esta semana están ya en el octavo puesto con 2.4 millones y un total final de 523 millones, incluyendo la internacional. Pues dentro de la jodidez está bien. Sí, ¿eh? O sea, sí. Para el parámetro dijeron, pues la, la chingamos. La calificación, no. No, me se la jodieron. No. Ahora, las Niga, pues caen en el noveno puesto con 2.4 millones también. Piquito menos que los mutantes. Ya dijiste que no iban a ser Niga. No, ya no. Pero pues los conocen todos igual. Ya se les quedó. Sí, wey. Ya. Bueno. Y en la taquilla local juntó 77 millones e internacional 76.8 para un total acumulado de 153 millones. Gracias por participar. Ya, mamaron. Y la otra es Warcraft, que junta en la taquilla local 43.8 en 3 semanas y en su taquilla internacional 368.3 para un total de 412. Ya suena mucho mejor, ¿verdad? Ya. Ánimas que ya se cuenta. Cayeron en blandito. Ya, ya suena mejor, güey. Ya suena mejor. Ahora, ¿y el ranking cómo está? Estaba en, me parece que estaba en 11º lugar. En el, sí, o sea, y su, el tomadómetro estaba jodido, ¿verdad? No sé, a ver, chécale a ver cómo quedó. Chécate las llantas, a ver. Bueno, síguele, síguele. Ok, bueno. Y en los estrenos de la semana de Netflix. Ay, ¿dónde está? After Earth, la película que solo a Gima le gusta. Ah, claro. Que por cierto, la puse, me puse a verla. Sí. Pero solamente para quedarme dormido porque me arrulla un poquito el ruido. Pues me sigue gustando, es la verdad, güey. Mira, tengo. Sus colores, sus paisajes, volvió a ver. Sus texturas, güey. La volvió a ver y tengo que admitir que técnicamente está muy chida. Sí, claro. Efectos especiales están muy chidos. Pero el pinche mocoso no lo soporto, güey. ¿Te gusta? No lo soporto, el cabrón. Me caga la madre, güey. Con ganas de. ¿Por qué no se mató en el accidente, güey? No, es nefasto el mocoso, güey. Porque, por ejemplo, el papel que hace Will Smith está chido. Está padre, o sea, lo hace bien. ¿Cuál iba a revisar en el tomatómetro? Ya se me olvidó, güey. Warcraft. Ah, sí, sí. Focus. Oye, tiene memoria de mosca, va. En el día de la independencia también vas a odiarlo. Anda, güey, pues está. No, es nefasto, güey. Y luego, Cloud Atlas. ¿Cuál? ¿Jaden Smith? Sí. Que ya se declaró gay, vea. ¿Le ronca el sapo? Simón, ya salió del closet. Wey. Ah, tenía que ser. Anda, güey. 30-80, güey. 30-80. Ajá, qué bien. Oh, pues, sí, la raza. La banda sí nos gustó, vea. Sí, está muy chido. Vayan a ver Warcraft, no sean culeros. Bueno, Cloud Atlas, la otra película de los Wachowski, de las hermanas Wachowski, porque ya son las hermanas, sí, los dos. Princesas, güey. Pinches. Bueno. Está chida, güey. La acabo de ver con Liliana. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, sí, sí, me gustó bastante. Muy artística, ¿no? Sí, totalmente. Está muy, muy conceptual, güey. Y si no pones atención. Sí, por eso en taquilla le fue mal. Porque sí, está, güey, demasiado. No. Está muy conceptual, güey. Sí, hay raza que la tuvo que ir a ver 6 veces para entenderle, güey. Y ni así, güey, yo sí, creo. Sí, güey, no manches. La pones en los, no, de sí, Conalep y sí. Se matan entre ellos. Y aparte ellos, está, ¿eh? Larguita, ¿eh? Sin albur. Sí, sí, sí. Sabe como que. Siéntate un ratito porque alarga, güey. Sí, pero sí está padre, ¿eh? Sí, bueno, sí, okay. Sí, me gustó bastante. Lone Survivor, una de acción bélica con Mark Wahlberg, está recomendable. Y la de terror, The Forest. El bosque. ¿Se acuerdan que la habíamos platicado hace tiempo? Bueno, ya está ahí en Netflix, ya está gratis. Ahora, series. La tercera temporada de Dragons. La de dragones de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Qué buena onda. ¿Está chida? A mis hijos les gusta, pero no se me hace muy atractivo. No, pero pues tú no, sí, pues, está chidota. Sí. No le hagas caso a este marco. ¿Tú ves muchas series Netflix? No, es muy raro. No tienes tiempo de eso. Regularmente no. ¿Qué ves? No, es raro que vea tele. Sí, películas así. Las películas que veo las veo en el cine. Las series que veo son en el momento que las pasan. Es raro que las vea después de tiempo. Pero todos tenemos cuenta de Netflix mexicana, ¿verdad? Sí. No. Bueno, de hecho puedes ver, pero ya están bloqueando, güey. Okay. No, la mía es francesa, güey. No te creas, güey. Bueno, sí, güey. Se estrenaron los episodios 19-20 de la temporada 1 de Chelsea, que es como el primer talk show que tiene ahí en Netflix. Y The Scream, la serie ya va en su capítulo 4 de su segunda temporada. Por cierto, me puse a ver el primer capítulo de Bajo la Cúpula. Ah. No, güey, no lo acabé de ver. No, ya. Ya, vamos, bye. Ahora resulta que están afuera, güey, de la cúpula. Entonces, ¿para quién entrar, güey? No. Así no lo terminé de ver. Para el puberto fuera del antro, güey. ¿Quién entrar? No, incluso tenía efectos, digo, para hacer una serie, tenían efectos relativamente dignos. No, güey, ahora los hicieron con el teléfono, güey. No. Te digo, yo tengo esa teoría de que todas las series que digan de Steven Spielberg en algún lugar ya valieron madre, güey. Sí. Es nomás el nombre. Sí, es nomás para sacarle jugo al nombre, ¿no? Sí. No, bye. Bueno, y en la recomendación de Claro Video de la semana, La Resurrección de Cristo ya está ahí en paper, pago por evento. ¿Cuál es esa, güey? ¿Te acuerdas la que vimos, de la que platicamos de un centurión que lo manden a investigar, ah, claro, y tal, sí, pedo, que lo ve del lado de los centuriones? Uh-huh. Okay. Y luego The Boy, la de El Anabel Bonito, no, uh-huh, también está en pago por evento. Ah, el Chucky, sí, formal, güey. Sí, el Chucky, sí, formal. Sí, sí. El Chucky hipster, güey. Y ahora nos vamos al Box Office México. En primer lugar, Día de la Independencia, fueron a verla 2,285,169 pelados y juntó 125,870,349 pesos, güey. No, pues bueno. ¿Quiénes fueron a verla? Es válido, ¿cómo les gustó? Presente. A ver, échale. Tú primero, Poncho. Empezamos al revés. Le doy un 6.5-7 de calificación. Quisieron repetir lo mismo de la vez pasada, pero esta vez no se logró ¡Spoiler! No. Yo sí, güey. No lograron que tuviéramos esa empatía con los personajes. Por ejemplo, no sé si recuerdas a la esposa del presidente. Nos, claro, nos ponen muchísimo para que sientas ahí algo cuando se muere. Acá de este lado estuvo muy forzada. Realmente, salvo dos o tres escenas que valen la pena, creo que la saturaron de CGI a más no poder, explosiones por todos lados, y más se preocupaban por están de vuelta que realmente por dar una temática muy buena. Se me hizo muy larga la primera parte del de la película. Lo más que la butaca estaba cómoda, pero no, realmente no es nada rescatable, ni siquiera. Creo que el más rescatable es el que sale en Jurassic Park. ¿Cómo se llama el actor? Ay, cabrón, ¿cuál, güey? El doctor que sale en Jurassic Park. Ah. La mosca, Jeff. Sí, pero ¿cómo Goldblum se llama el actor? Ah, Goldblum. Hey, se me hace de lo más rescatable. Thor, sin pena ni gloria, hace presencia. ¿Sale Thor? Ah, cabrón. No, sale el hermano. Ah, sí, es el hermano. Okay. Sí. Ah, sí, es un verdadero imbécil, güey. Sí, pero no. Bueno, ahorita me toca a mí. Sí, adelante. Realmente no lograron crear todo lo que se hizo con la 1, lo desgraciaron con esta. Realmente, o no sé si, igual y compartes esto conmigo, después de 20 años, teníamos una expectativa muchísimo más grande y más alta de la película. Sí. Que tal vez si no entramos con la espada desenvainada. Pero después de ver el tomatómetro, creo que no está gustando ni siquiera a los de nueva generación. No, le están destrozando. No veo ni por dónde. Jima. Bueno, para empezar, y siguiendo. Spoiler. Lo que tú acabas de decir, yo le pongo un 6. 6.5, dijo Liliana. Dije, no, un 6.5, sí, ahí. Como porque me estoy. Dominguera Palomera. La verdad, pero es que la primera, o sea, para mí es entrañable. Sí, estoy de acuerdo. En su momento. Imagínate que era el 96, yo tenía 2 años de la salida de la carrera. Mucha gente me señaló como que, ah, pendejo, ¿cómo te gustan esas pinches películas? Pues porque en ese entonces no estaba la fricada como ahorita. Más bien éramos muy poquitos los que podíamos levantar la mano y decir, pues yo fui, güey. Uh-huh. Y a mí me gustó incluso. Quise ir con esa baja expectativa, como dijo Arthur, no, voy a divertirme, güey. Pero la verdad es que no me pude separar de la cuestión emocional y sí albergar una gran esperanza. Máxime que el tráiler se me había hecho, sí, perro. Y una espantosa X. Creo que volvieron a repetir la fórmula de. Nos presentaron muchísimo en el tráiler, sí, y a la hora de la película. Hay, voy a separar, pero primero lo bueno. Ah, entonces sí, tuvo bueno. Me gusta, sí, las explosiones y el que se destruye el mundo, se me hace muy chido. Las naves y todo, todo eso se me hace muy padre, ¿no? Spoiler, Hong Kong termina en Londres. Sí, estuvo muy padre. La reina extraterrestre se me hace, sí, padrísima, que sale. Todo eso se me hace muy padre. Pero obviamente hay un chorro de cortes de argumento que dices, güey. Sí. Hay muchos personajes que yo no sé por qué están. Por ejemplo, la hija del presidente, si no sale no pasa nada. De hecho. El piloto este que se cree galán, que es un verdadero imbécil para actuar, tiene el mismo gesto mamón de Linterna Verde, como que arruga esto la frente para arriba. Un verdadero imbécil. Se me hizo padre la presidente gringa. Se me hizo así huevuda bien. Ta, ta, ta, ta, ta, sí, sí, sí. Se me hizo padre. Cumplió con su papel patriótico. El hijo no natural del piloto también se me hace propio. El doctor Okun no envejeció, güey. Se ve idéntico. Güey, sensacional. Resulta ser que le ronca el sapo y pues cada quien, está bien. También. Sí. Me gustó, fíjate, me gustó su participación, se me hizo bien. Pero ciertamente, eso es como que de lo bueno, que es muy, muy genérico, ¿no? Pero si es una película. ¿Qué actor es el del profesor ese que dices? No sé cómo se llama, güey. El doctor Okun. No. Es un personaje influyente. Ah, es el teniente comandante Data, güey. Sí, es Data. No manches. Sí, güey. Sí, es Data. ¿Neta? ¿No sabías, güey? No, por supuesto que no, güey. Como Data. Dice Carlos, también se llaman los monitos, güey. No me digas de nombres, güey. No puedo. Sí, pero era Data, güey. Cuando hizo la película era muy pues joven. Hace 20 años se ve idéntico, güey. Sí, bueno, en fin. Es una película para que antes de que te metas al cine, güey, dejes tu cerebro ahí en el carro, güey. Sí. Vayas, te la pases bien. Sí es entretenida, la verdad. Pero sí tiene muchísimos detalles, güey. O sea, malos. Aparte de esos personajes huecos, sin un factor que ya sé que está aquí por esto. Exacto. El expresidente que se autoinmola, güey. Dices, ay, güey, pinche. No. Un vago, pues parece un vago y de repente. O sea, mal, tacha. Hay cosas que por ejemplo, la esfera. ¿Qué te espera? Fue lo que más le cagó a Lilia. Dije, esta pinche esfera aquí, güey. Exacto. Esa esfera aquí, güey. La esfera que te espera. O sea, espera. Es una esfera que habla inglés perfecto, que entiende perfectamente cómo estás. No, espera, es para que te agüites. Ve a verla, de todas maneras, güey. Se presenta de una manera absurda. Y digo, si saben hablar inglés, ¿cómo no se comunica? Porque la madrean, güey. O sea, una serie de errores tremendos. Explicaron muchísimo más otras cosas sin chiste, sí. que la esfera, sí, que sí. Era parte primordial. Ahora, es una película gringa, hecha por gringos para gringos, ¿verdad? Obvio, está ensalzada. ¿Cómo se llama, güey? Con banderas y la chingada. ¿Cómo se llama? Bueno, está bien. Es obvio que necesitan la taquilla de nosotros, pues para poder salir adelante, porque sí. Entre ellos van a valer madres, ¿verdad? Su música totalmente genérica, es el mismo fenómeno que la de Capitán América. Uh-huh. Totalmente genérica, muy olvidable. Incluso tiene algunos tintes que me recuerdan a la película de Señales. Esos solos de violín, así como que suben y bajan como arpegios, muy parecido. Me gustó el volumen de su música, se me hizo padre. No así la música, digo. La única parte que me gusta es al final, cuando sacan el tema del Día de la Independencia, del original, que es así, sí. Se me hace padre, el maestro Arnold. Esta no sé ni quiénes componen, güey. No. Fatal, la verdad, fatal. ¿Los aliens cómo se te hicieron? Fíjate que se me hicieron bien. O sea, me sigue gustando el formato con su exoesqueleto. Uh-huh. El armamento padre, muy altos, quizá ahora más altos de lo que yo lo recordaba. Pero se ven poco. O sea, yo pensaba, sí, que iba a haber una invasión y ahora sí. O sea, mano a mano ahí en trincheras, no lo vi. El combate de las naves contra malos, o sea, extraterrestres contra humanos, se me hizo padre, muy saturada, pero corta. Sí, debieron de haber prolongado más. Y eso que sale, que la reina, esa trama de la reina que sale y el enjambre y... Ay, güey. A pesar de que la reina se me hizo muy padre, enorme y todo, pues no le dio sentido, de verdad. No. Y luego esa nave tan gigante que es del tamaño de un continente que se... Y no hace absolutamente nada. Sí, dice, ay, güey, por ejemplo, si Enrique que la vea, se va a salir indignadísimo. O sea, científicamente eso es imposible, güey. Sí. Por eso digo, tienes que dejar el cerebro fuera, ¿no? Entonces, no, bye. Lamentablemente, pues ya más en concreto, güey, sí la cagaron, güey. No creo que traigan huestes nuevas. Y las que tenían, yo creo que se les van a ir, güey. ¿Sí? Liliana, digo, ciertamente estaba molesta. Y le dije, es que eso que dejaron ahí es para hacer la tercera. Sí, pero, o sea, lamentablemente ni siquiera dejaron muchísima pedacería. O sea, tienen que reconstruir mucho como para que valga la pena. O que tengas el deseo de irla a ver. Seguramente, te voy a confesarlo, la voy a comprar, güey. Porque pues estoy ligado emocionalmente ahí y no me puedo desprender. A lo mejor le adelanto lo que no me gusta. Por nivel histórico, si lo quieres ver así, sí está padre tenerla. Si la ves, tienes que tener la compras. Es como las de Depredador, güey. Hay unas fatales, pero ahí las tengo, güey. Es gusto culposo. Y pues bueno, no, la verdad es que ahora, independientemente de que Carlos no quiso escuchar nada y que la vas a tener que ir a ver, güey. Pues sí, güey, la verdad es un 6, 6, 5 de lástima. Sí. Y pues gracias por participar, güey. Ay, cabrón. Pues nada, la que sigue. ¿Tú qué opinas, güey? No, yo no la vi, güey. ¿Qué opinas, güey? ¿Pero la quieren ver o traen ganas o...? Vas a tener los trailers. Sí la quiero ver porque pues, también tengo esa liga emocional con la primera, ¿no? Entonces, sí, como que quiero ir a verla. Pero después de cómo he estado leyendo los reviews y cómo he estado escuchando sus comentarios y todo sobre la película, sé que voy a salir encabronado, güey. Es como que chinga, madre. Sí. Sí, ve a pasar de la padrilla, güey. No esperes nada, güey. Sí, no. Sí. No, nada, güey. Ay, ay. Bueno, en segundo lugar se estrenó una de esas de ciencia ficción llamada Yo antes de ti. De hecho, está basada en una novela que fue muy popular hace unos años. Yo pensé que era un hecho real. No, está basada en una novela y pues fue bastante porque fueron 1.2 millones de asistentes. Ah, pues fueron mujeres. Y luego, sí. Parejitas. Del primero al tercer puesto bajó la del Conjuro, que es su tercera semana y han ido 7.4 millones de pelados. Del segundo al cuarto puesto, Warcraft, en su segunda semana es 1.9 millones de asistentes. Y ya la vieron, ¿verdad? Sí, 92.8 millonzucos, todavía le fue bien. Del tercero al quinto, la de Alicia a través del espejo, en su quinta semana han ido 5.2 millones de personas a verla. Del cuarto al sexto, Las Tortugas Ninja 2, con su cuarta semana. Del quinto al séptimo, El Maestro del Dinero. Del sexto al octavo, ¿Qué culpa tiene el niño? Ya lleva 7 semanas. Pinocho, en su segunda semana, bajó del octavo al noveno. Y del séptimo al décimo, ese sí fue un bajón feo, X-Men Apocalipsis, que pues prácticamente le podemos ir ya hasta luego, nos vemos, con 6 semanas de exhibición. ¿Quiénes salieron? Un holograma para el rey, gracias. Y la de Buenos Vecinos 2. Bye. A la chat. Y de ahí nos vamos con... Y antes de irnos con el gurú del cómic, pues queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado en la transmisión. Chidos sus mensajes. Digo, hay 250 o 220 mensajes. Saludos, güey. Sí, ahí están apuntándose. Oye, no esas cancelan los saludos y aquí que se... Lo hacemos, que se desvivan. Yo sí los leí, amigos. Sí, no pusiste atención, cabrón. Pero no tenía micrófono, tuve que hablar a señas. Pero bueno, el punto es que vamos a agradecerles. Es una parte de los experimentos que estamos haciendo porque pues, nos han pedido mucho que transmitamos video y pues bueno. Sí, todavía no tenemos el formato final. Sí, sí, estamos probando. Estamos explorando. Es correcto. Entonces esperamos que les haya gustado y esperamos sus comentarios, a ver qué les pareció, etc. Espero les guste la saturación de mi escritorio, cabrones. ¿Eh? Sí, sí. Y en lo personal quiero disculparme por la Pepsi. Ellos están tomando Pepsi, pero ni modo, que se puede hacer. Ay, chingue este güey. Hijos. Híjole. Y pues ay, güey, ¿dónde está mi Pepsi? Aquí está. ¿Qué es lo que quieres, seguro? Salud. Salud. Salud. Ahora no sí. No somos frutas. No, somos frutas. Ahora no, sí, nos vamos con el gurú. No, pues ahora ya no canto. Éntrale, Pablo. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estamos transmitiendo desde la capital del imperio para traerles a ustedes las mejores noticias de cómics. Vamos a comenzar con las noticias aquí, probablemente del evento de la Molly Comic Con, que como ustedes ya saben se está aproximando y ya están dando, digamos, bastante información sobre las fechas y sobre, bueno, 23, 24, 25 de septiembre y también acerca de los invitados, ya está, va creciendo la lista, pero lo relevante que salió esta semana es el costo del evento, es lo más importante que salió. Y que a su vez ha traído un cierto, digamos, controversia por los costos. Vamos a ver. Pase general cuesta 260 pesos y te da acceso para cualquiera de los 3 días. Este costo solamente incluye entrar al evento. El One Day Pass, 400 pesos, acceso para un día. Y incluye un cómic exclusivo de la convención, que bueno, se va a estar revelando próximamente. Y el 3D Pass, 1200 pesos, acceso para los 3 días. Y incluye cómic exclusivo de la convención y artículos conmemorativos. Recordemos que este año fue el 20 aniversario de la Mole. Bueno, fue la edición pasada. Entonces, como está dentro de, digamos, del mismo año del aniversario de la Mole Comic Con, va a también incluir artículos conmemorativos. Posiblemente va a tomar la playera, el pin y otros detallitos ahí exclusivos del evento. Pero lo que realmente causó, digamos, una controversia fue el costo del pase general, bueno, 260, 400 y 1200 pesos. La verdad, sí, como que muchos empezaron a decir como que, oye, no le pierden así al evento, así como que no quieren pavo o algo así, como que, no sé. O ya de plano así como que no, pues ya lo menos que piden cobrar por el evento. Y la verdad sí estaba un poquito sorpresivo, especialmente los costos anteriores sí eran, no, prácticamente están como en 220 pesos. Pero ahora sí dice, no que se hayan manchado, pero sí está un poquito fuerte, digamos, el incremento de costos. Y realmente, bueno, uno hubiera pensado que el costo se iba a respetar, digamos, empezando este mismo año. Que realmente la paridad del dólar no ha subido tanto, a pesar de, digamos, de los rumores que han estado presentes. Pero no ha subido, digamos, del evento pasado a este, no ha subido tanto. Quizás están previendo algún otro detalle. Pero no se me hace, digamos, tan congruente, digamos, el incremento del costo. Así como que ya se siente un poquito fuerte. Creo que el último costo era como 200 pesos del 3D Pass. Bueno, 1000 pesos, perdón, el 3D Pass. Y la verdad es como que sí está... Habrá que ver qué más invitados están faltando, porque así como que uno pueda mencionar algún invitado así fuerte o que realmente pueda, digamos, hacer la carta así, que realmente valga pagar 1200 pesos para visitarlo, está un poquito cuestionable. Pero bueno, seguimos diciendo que, bueno, el evento es, digamos, probablemente sería el mejor evento de cómics que está haciendo actualmente aquí en México. Y bueno, salvo algunos detalles que están ahí por uno del evento que ya lo comenté en su tiempo, de que realmente no hay mucha, digamos, difusión acerca del evento ya el mismo día del evento. O sea, realmente cuando fue el evento en el World Trade Center fue como un hoyo negro porque no hubo internet. O sea, no entraba ni salía señal de ningún tipo. Y es un problema muy serio porque realmente no te enteras de lo que está pasando momento a momento en el evento. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado por parte de Comicase, entonces estuve ahí tuiteando un sábado y hubo buena interacción con el público. Pero este año que yo también pude participar, realmente no pude yo aportar, es como que mencionar lo que había en el evento. Hicieron también algunos cambios ahí, y ocuparon toda la planta baja del World Trade Center y las conferencias estaban, digamos, en la parte en el segundo piso, en este disquete hasta el fondo y luego de ese pasillo hasta el otro fondo. Y estaba un poquito detalles que pueden haberse mejorado, a ver si este año lo, digamos, en esta edición lo arreglan. Pero fuera de esos detalles, perdón, por esos detalles, había cosas muy interesantes, como los Batimóviles, las armaduras del Caballero Zodiaco, la TARDIS de Doctor Who, y había un poquito más de espacio, estaba mejor la movilidad, sí había mejores cosas, y veamos realmente cómo va a avanzar este evento de la mole, a ver si realmente se va a poner a nivel, o ya está llegando ya a una exageración por parte del costo y de lo que realmente está ofreciendo. También de fin de semana, en el evento aquí del Tour Camite, bueno, yo no pude asistir, pero estuve saltando las noticias. Anunciaron ya probablemente el tomo de Warcraft, que digamos que es una especie como de biblia o enciclopedia de Warcraft, donde va a venir mucha información. No pude checar los datos, pero mencionan que el costo estaba alrededor de unos 500 pesos, más o menos. Necesitamos confirmar la información y también confirmar los datos de la edición, pero la verdad está un poquito, digamos, caro el tomo, por lo que muchos están comentando. Pero realmente esperamos que sea una edición, aprovechando que viene aquí la película, bueno, que ya está la película propiamente diciendo, así que se espera una edición bastante buena, bastante completa. Entonces vamos a dar una checada de primera mano para darle más información, pero bueno, ya está próximamente salir a la venta esta edición de Warcraft. También anunciaron por parte del panel de Tortuga Ninja que va a salir no solamente la edición en los tomos, sino también va a salir edición a color, perdón, de la edición de blanco y negro, pero va a ser edición a color. Realmente no es que la vayan a pintar, sino que es una edición ya probablemente hecha por parte de IDW. O sea, se vende la edición en blanco y negro y será la edición, digamos, clásico a color. O sea, es la misma edición de blanco y negro, pero ya esté pintada. Así viene ya por parte de la editorial. Entonces, para aquellos que se compran la edición de blanco y negro, lo pueden comprar la edición de color y pueden hacer, digamos, la comparativa bastante interesante. Y también anunciaron que próximamente van a traer la licencia de Tortuga Ninja, la New Animated Adventures, que es por parte de Nickelodeon. Aquellos que son fans de las caricaturas de las Tortugas Ninja de Nickelodeon van a poder leer sus aventuras ahora en el cómic. Y es un cómic bastante apropiado, digamos, para los niños o para aquellos que somos fans de aquí de la caricatura clásica. O que, digamos, en cierta forma no se han terminado de enganchar con las Tortugas Ninja, digamos, que salió por parte de Bruguera. Esa es una buena oportunidad para, digamos, engancharse y también jalar nuevo público. Entonces, ahí está muy bien. Y un momento muy acertado por parte de Kamite. Por parte de Panini, anunciaron también tres lanzamientos de tres nuevos títulos. Que, bueno, el primero es Aijin, Aijin Semi-Humano. Bueno, esto lo pueden checar ustedes ahí en Netflix, está la primera temporada. Bueno, este narra así la historia de Kei Nagai, que descubre que él es un inmortal. Entonces, lo que pasa con estas personas que están catalogadas como Aijin, o semi-humanos, demi-humanos, es que ellos, digamos, al momento de... Bueno, obviamente, bueno, son inmortales. Pero, digamos, bueno, ellos pueden, digamos, ser lastimados, pueden arrancarle un brazo, pueden romperles, digamos, sus extremidades. Y al momento de que mueren, salen una especie como así de... Como de ceniza negra, que los revive, digamos, de forma inmediata y recuperan completamente. O sea, si le cortan un brazo, al momento de ser revividos, vuelven a regenerar, digamos, las extremidades perdidas. No les quiero contar más acerca de lo que pasa con ellos o de cómo está la situación, porque si pueden checar ustedes la primera temporada de Netflix, está bastante buena. Empieza, digamos, un poquito así medio lento, pero después ya una vez que, digamos, que ves con lo que hacen con los Saiyajin, digamos, una vez que los toma el gobierno, ya da un giro bastante interesante, un poquito, digamos, teátrico fuerte, que te hace cuestionarte muchas cosas acerca de, digamos, de cómo son la experimentación con digamos, ese tipo de personas, digamos, también con otro tipo de seres humanos. Pero está bastante buena. Y bueno, el manga ahorita tiene 7 tomos y está la serie abierta. Entonces, digamos, está esta primera opción. Y entonces tienen, digamos, un manga así con tintas un poquito más oscuros. No con tanta acción, pero digamos sí con mucha intriga. Y el segundo, si quieren acción así totalmente así fuerte y cortita, tenemos All You Need Skill, que es, digamos, la versión, bueno, la película de Edge of Tomorrow, que es por parte de Emily Blunt y Tom Cruise, donde vemos que él es hay una invasión alienígena y él sigue y él revive cada vez que muere. Está basado en esta película está basada en este manga, que solamente son 2 tomos. Yo tuve la oportunidad de checarlo el tomo, digamos, en inglés. La verdad está muy padre, la verdad me lo empezaba a comprar, pero costaba $250 cada tomo. Entonces como que, ay, sí me dolió el codo. Y le estaba pensando, yo cuando anunció Panini que iba a publicar, dije, no, pues ya rugiste. Entonces, obviamente la versión del manga está un poquito más, bueno, no un poquito más, es bastante más fuerte. La violencia gráfica es más fuerte. Los alienígenas son... Me pareció un poquito verlos, digamos, a los personajes que salen ahí, unos enemigos que salen en Doom, en la primera versión del videojuego. Digamos que esas esferas así como que rojas, así como con ojos y con, digamos, con dientes. Es más o menos es lo que yo asemejé que vi la elogiada rápida que le di al manga. Y en lo general la premisa es bastante similar a lo que vimos en la película, donde tenemos un personaje con ustedes que se llama Keiji Kiriya, que, digamos, muere en el campo de batalla, que es un nuevo recluta en la Fuerza de Defensa Unida, que está combatiendo los Mimics, que los que invadieron la Tierra. Fallece y pronto se ve en un bucle, en un loop, donde va, digamos, adquiriendo uno se da cuenta de que para poder sobrevivir tiene que cerrar la habilidad para poder, digamos, enfrentarse a estos seres. Y va adquiriendo, digamos, experiencia en cada ciclo que va teniendo. Y el tercer tomo que anunciaron por parte de Panini, que es aproximadamente son 14 números, 14 tomos, se llama Blood Lath, que es una respuesta de Stas. Stas, un vampiro que, digamos, entra, digamos, que está en el mundo de los demonios y entra aquí a esta realidad de los humanos. Y bueno, se involucra, digamos, con la cultura así, otaku, y se vuelve así como que hay fanático de todo este tipo de cosas. Y bueno, conoce a una chica humana que se llama Fuyumi, que ella entra a su vez también al mundo de los demonios, y después en este mundo de los demonios ella fallece. Entonces Stas, este vampiro, se siente, digamos, responsable por eso. Entonces, digamos, se asume la responsabilidad de que y le promete a la chica Fuyumi que le va a devolver la vida, cueste lo que cueste. Digamos, es la premisa general acerca del manga. Y bueno, más son 14 números para que ustedes que estén interesados en este tipo de historias pueden darle una checada a los tomos, a historias. Lo busquen en una página como, por ejemplo, Manga Fox. Pueden checar los primeros números para que pueden ustedes revisar el arte, checarle como que, ok, si me gusta, me puede interesar, ok, le voy a dar una oportunidad. Otra noticia por parte de Panini, déjeme checar aquí mi guión, es que, bueno, ya habíamos comentado la semana pasada que va a salir una portada de C-3PO con una portada de normal, una metálica, y ahora acaban de anunciar una variante que, digamos, es como que asemeja, digamos, la caja, digamos, de las figuras de Star Wars. Bueno, más bien sería el blister. Entonces veamos, digamos, es una partecita chiquita, el blister de la figura de C-3PO. Y después ya, digamos, el blister normal con el cartoncillo con la descripción de la figura. Es una edición bastante común o tradicional que se usa mucho en los cómics, por ejemplo, de Marvel. Entonces va a haber una versión por primera vez aquí en México de este tipo de portadas por parte de ahora Panini para el cómic de C-3PO, para que ustedes lo puedan estar consiguiendo. Y bueno, en recomendaciones de esta semana, bueno, me acabo de comprar el cómic de Rey, que ya había comentado yo por parte de Valiant, que es de Matt Kint y Clayton Crane. Es el número uno, es el que me acabo de conseguir. Está bastante padre. Si aquellos que son, digamos, fans, digamos, un poquito del cyberpunk o así, cosas de tipo de Blade Runner o cosas así como que tenga que ver con emociones de los robots o un poquito así, digamos, ese tipo de giro, Rey está bastante padre. El arte es de Clayton Crane. O sea, yo soy muy fan de Clayton Crane. Está muy padre. Entonces, si quieren dar la oportunidad, como que tiende a poner un poquito, digamos, filosófico. Bueno, va por ese giro por ahí interesante. Tiene acción bastante buena. La premisa está bastante interesante. Y me gustó el arte, entonces va bastante bien. Y aparte, como soy fan de Japón y todos los ninjas y samuráis, entonces por ahí me dieron mi mero mole. Y ahora sí, la recomendación fuerte de esta semana sería el tomo de Justice League, bueno, de New Frontier. Créanme, bueno, no es propiamente así Justice League, sino es New Frontier. Porque aunque en la portada veamos nosotros aquí a los personajes, por ejemplo, Mujer Maravilla, Flash, vemos aquí Batman, Superman, Green Lantern, realmente, perdón, el peso de la historia recae en los seres humanos, o sea, en seres humanos normales. Estos héroes, digamos, como están un poquito orbitando alrededor. La verdad, esta es una lectura muy, muy, muy, muy, muy recomendable, muy, muy, muy padre. Y se pueden checarlo, este tomo. La verdad, vale cada centavo que tú pagues por este tomo, son 269 pesos. Y la verdad, te narra, digamos, una forma, a pesar de que tú veas a los superhéroes, o muchos de la Liga de la Justicia, te narra mucho cómo era el ambiente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cómo era el ambiente de la Guerra Fría, el ambiente de Estados Unidos, de cómo ellos defendían la libertad, la justicia en otras partes del mundo, pero no eran capaces en ese tiempo, digamos, de enfrentar sus propios demonios internos. Entonces aquí vemos esa, digamos, dicotomía de que eran, digamos, luz afuera y adentro tenía mucha oscuridad. Vemos escenas bastante fuertes, por decirlo así. O sea, no es un cómic, digamos, que tú puedas decirlo como que es así como que medio alegre. Hay escenas bastante, no gráficas fuertes, pero sí hay muchos personajes que tú vas a ver aquí morir. Te vas a encariñar con ellos. Están muy bien construidos los personajes. Está muy bien hecho. Es muy emotivo el cómic, la verdad. Hace mucho que no me gustaba tanto una lectura, por ejemplo, así de cómics así clásicos. La verdad, Darwin Cook hizo un trabajo excelente en ese tomo. Corazón, se ganó los premios, tuvo tantos premios Eisner y muchos tantos reconocimientos. La verdad, es una lectura muy, muy recomendable y, digamos, que es de lo mejor que ha sacado Televisa en este tipo de formatos. Léanselo despacio, con calma, váyanlo digiriendo poco a poco, porque la verdad sí está muy, muy padre. Y la verdad sí es de la lectura que yo le hice, realmente no encontré ningún error en la, digamos, ni en la edición ni en la traducción. está bastante bien, salvo creo que un detallito o dos por ahí, como que no les capté bien la onda. Pero fuera de eso, está bastante padre. Entonces, en la recomendación de la semana, el tomo de New Frontier, o parte de DC Comics, en formato Absolute. Y bueno, ya vamos a dejarle aquí en esta parte de la sección de cómics. Nos vemos en la próxima semana. Las redes sociales del programa es @friki_podcast. Y mi cuenta personal es @aquibajados para que podamos seguir comentando y platicando sobre cómics, mangas, y también de anime o lo que quieran ustedes comentar, también de caricaturas. Y estamos aquí para todos ustedes. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos la segunda parte, la continuación de nuestro tema que iniciamos precisamente en el episodio 122, si mal no recuerdo, sobre la mente humana. En aquel entonces vimos aspectos muy variados sobre la mente, ya sea en inteligencia, que nosotros probamos no serlo tanto, poderes mentales, películas que hablaban sobre ese tipo de aspectos. Pero en esta segunda parte, pues tenemos ahora sí que a nuestro gran amigo y invitado Enrique, que pues él sí sabe, güey. Sí sabe de lo que habla y no dice puras pendejas como nosotros. Entonces, él va a hablarnos precisamente del lado científico y del lado que es de veras y de lo que se puede y de lo que no se puede, o se sabe o no se sabe realmente sobre la mente humana. En pocas palabras, va a poner orden en todas las pendejadas que dijimos la vez pasada. Y la verdad es que es un gusto tenerte como siempre con nosotros, Enrique, y pues bienvenido. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación de nuevo. Ya tenemos pendiente esto, desde la primera parte tendría que haber estado aquí. Sí, cabrón. Cuestiones ajenas. No quise decirlo, pero gracias por venir, ¿no? Pero aquí estamos, y no, aquí realmente el tema no es así como para poner orden, ¿no? Aquí es muy muy diferente a otros temas que tratamos antes por el hecho de que desconocemos mucho del cerebro. Entonces, muchas de las cosas que podríamos decir o que ustedes han dicho, pues realmente es lo que tal vez lo que percibimos, la percepción que tenemos de cómo suceden las cosas en nuestro cerebro o lo que el cerebro puede hacer en un momento determinado. Pero realmente el misterio es muy, muy grande, ¿no? Entonces. Y esta noche nos encontramos. ¿Carlos? ¿Qué, yo qué? Primeramente yo quisiera preguntarte algo. Así ya. Buenas noches, sin, o sea. Sin un preámbulo, güey. No, pues ya seco. Acabamos. Pues. De prisión, sí. Toma la barbón, güey. ¿Qué tanto en porcentaje creemos que sabemos del cerebro? Bueno, ahorita, de hecho estaba leyendo unas notas en la semana pasada, ya cuando Jimmy me mandó el mensaje, y hasta ahorita los científicos consideran que conocen el cerebro un 13%. No, mames, fíjate nomás. De cómo funciona. Como el océano, dijiste, wey, algo muy interesante en el último programa que nos acompañaste. Dijiste que mucho de las cosas del sci-fi, del viaje en el tiempo o de las grandes distancias, etcétera, tú dijiste que yo creo que la respuesta está en el cerebro más que en ecuaciones matemáticas y cómo recorrer todo. O sea, yo creo que el cerebro nos va a dar la respuesta a muchas cosas. Digo, claro, obviamente. Pero ¿hasta dónde es posible tener funciones cerebrales fuera de nuestro cuerpo? Vamos, la telequinesis. Ahorita quiero, en una chance que tenga, yo te quiero preguntar acerca de eso. O sea, las habilidades que potencialmente son de nuestro cerebro y que ahorita las tomamos como si fueran sobrenaturales, incluso la propia existencia de una esencia divina, de un alma, de algo más allá de nosotros, y que se albergue y que tenga funciones, que ese órgano es el que las distribuye. Pero yo no puedo creer que sea tan sencillo como una amiga psicóloga dijo. Dice, es que cuando el cielo está gris, cuando hay días nublados, la melanina o alguna otra sustancia, no recuerdo cuál dijo, es lo que te hace sentir así. Y yo dije, no, es que somos más que química cerebral, ¿eh? O sea, no podemos ser organismos así tan sencillotes. Pero pues bueno, ya a lo largo de la plática a ver qué divagamos. Adelante, Toretto. Fíjate que lo que mencionas también a mí me atrae, pero por ejemplo en mi caso me inclinaría un poquito más por el funcionamiento físico de lo que el cerebro pudiera hacer. Yo siento que obviamente el cerebro es igual que una computadora, donde a la computadora se le meten ciertos comandos y obviamente la computadora responde tal cual como está programada. Entonces, visualizando el cerebro como una gran máquina, poderle decir... Y en algunos saca un mensaje que dice, file not found. Hard drive failed. Pantallita azul, no. Entonces, por ejemplo, a mí de muy pequeño, algo que con lo que siempre batallaba, y eso fue hasta hace poco, era, por ejemplo, levantarme temprano. Y yo todas las noches me quedaba, antes de dormir, decía, a ver, cerebro, funciona de esta manera. Mañana quiero que me levantes a tal hora. Entonces yo decía... Te programabas. Exactamente, con comandos muy... Pues imagínate, de un niño de 12 años, trataba de ver cómo hacer que mi cerebro funcionara. Y ahorita obviamente ha avanzado tanto la tecnología que nos damos cuenta que el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo de la mujer se puede regenerar a sí mismo cada 28 días. Exactamente. Y muchas de las funciones que nosotros pudiéramos tener las podemos reprogramar. Como de Ana, la de Vi, invasión extraterrestre, ¿sí? ¿Haz de cuenta? Reptiloide. La banana. Donde nosotros la pudiéramos replicar, pero a nuestro... Ahora sí que a nuestro favor y sobre todo controlándolo al 100%. Tan al grado de poder decir, ¿sabes qué? Pues necesito más testosterona, necesito más esto, más aquello, y que el cerebro funcionara ahora sí que a lo que nosotros quisiéramos. Entonces también, igual que estoy, pues más adelante quiero que platiquemos un poquito de eso, de cómo se puede llegar a la manipulación. Digo, si por ejemplo la programación neurolingüística puede afectar a terceras personas, pues obviamente con mayor razón a nosotros mismos. Jiva. Bueno, primeramente gracias por haber venido, maestro. Ya sabes que eres aquí de los consentidos. Lo único consentido, ¿no? Lo digo, sí. Como invitado especial, ¿verdad? Lo dicen a todos. Hay otros que llegan y se aparecen. Vienen y se van. Sí. Hay otros que por alguna razón ya no vienen. Gracias por participar. No traes micrófono. Recuerda a todos. Pero a mí me llama poderosamente la atención cuestiones que van más allá, vamos a decir, de lo racional, y que temas que tocaremos más adelante, y que incluso Carlos y yo tratamos de desmembrar un poquito, aunque el Jorge nos quiso ahí como que censurar un poquito. Cuestiones. ¿Y yo por qué? Por ejemplo, ¿dónde alberga o dónde se alberga la creatividad en el cerebro? Por ejemplo, es algo que se llama sensacional. O por ejemplo, esa facultad, vamos a decirlo de alguna manera, que es probable que tengamos de ver el futuro. A veces cosas que tú sueñas o crees que sueñas, en algún momento soñaste y años después o meses después ese proceso lo vives y tal, y como lo recuerdas, yo ya lo vi. Hay gente que dice, bueno, es que tenemos la facultad de ver al futuro, ¿no? ¿Eso realmente está en el cerebro? ¿Es una facultad extrasensorial? ¿Qué es eso? Cosas de ese tipo, que es lo que a mí más me llama la atención. Y que de alguna manera está respaldada por un chorro de películas y cosas, esas fricodios que nos gustan a nosotros. Pero, o sea, a lo mejor ya nos pones en orden y pues bueno, no nos darás nuestros chingazos. Decir, hey, tranquilo, maestro. Uy, demuestra inteligencia, por favor. Que ya no estamos anticipados del programa pasado, ¿verdad? Demostrar lo pendejos que somos. Adelante. No, eso ya quedó demostrado en 136 episodios, ¿verdad? No creo que necesitemos refrendarlo. Y ahora en vivo. Cada semana ahora lo ratificamos, ¿verdad? Sí, no, eso ya queda ahí. No creo que alguien tenga duda de eso. Entonces, bueno, Enrique, adelante, todo tuyo el tema. Bueno, espero para empezar que nos acordemos de los puntos que quieren tratar cada uno, porque a mí ya se me olvidaron. Vamos a empezar así como que con una leve introducción. La vena, básica, la vena. Y luego pasamos al primer punto que va ligado con esto, ¿no? En el caso del cerebro, bueno, se supone todos los animales tenemos cerebro desarrollado, unos más, otros menos. El cerebro se compone de ciertas capas. No todos tenemos toda esa composición cerebral. Por ejemplo, todos tienen una cosa que se llama tallo encefálico, que es lo que le da soporte a todo el cerebro. Esa parte de nuestro cerebro lo que hace es controlar todas aquellas cosas que se tienen que dar incluso de manera involuntaria. Por ejemplo, lo que es la respiración o el ritmo cardíaco, cuestiones de ese tipo, se controlan ahí. Entonces, eso existe para todo mundo, ¿no? Ahí empezamos, hagan de cuenta, ahí empezó la evolución, ¿no? Después viene una parte que es el sistema límbico, en donde se almacena toda la cuestión de sentimientos. Ahí es donde está, por ejemplo, el miedo o las cuestiones de agresión, de territorio, así como lo tienen muchos animales, y nosotros mismos como animales evolucionados que somos la tenemos, que es algo que también se supone todas las especies tienen al menos hasta esa capa, ¿no? Ya después, lo que nos hace la diferencia con los demás, pues es precisamente la corteza cerebral. Y dentro de la corteza cerebral, esta parte gelatinosa que está en nuestro cerebro, la parte más grande del cerebro, que regularmente una persona común, corriente, pesa 1 kilogramo 300 más o menos, el cerebro, toda esa parte, toda esa última capa, que es bastante gruesa, es lo que nos hace diferentes. ¿Por qué? Pues porque todas esas neuronas que tenemos ahí, que están conectadas, y que neuronas tenemos más o menos en promedio, vamos a decirlo así, son 100 mil millones de neuronas, 10 a la 11 más o menos, en nuestro cerebro. Cabe hacer mención que no por mala onda, pero en cuestiones cerebrales, tanto de peso del cerebro como de tamaño del mismo, como de número de neuronas, como de conexiones, que conexiones de esas 100 mil millones son como 1,000,000,000,000,000,000 de conexiones, como 10 a la 15, que es un chorro. Regularmente los hombres tenemos un poquito más que las mujeres. Ah, claro, por supuesto. Detalle, según muchos estudios, eso no nos hace para nada diferentes. Sí son muchas más conexiones, pero se supone que no nos hacen como que muy diferentes, ¿no? Superiores, pero no diferentes. Todo está dicho. Bueno, ahorita somos puros niños aquí, entonces no tenemos el punto de vista femenino, ¿no? No, vas a ver mañana. No, no importa, mañana. No hace falta. Liliana, Enrique no se comió su mollete, ¿eh? No es por ver chingado, así me lo comí. No fue muy listo, Enrique. Dejar ahí un mollete. Que no la conociera. No fue muy inteligente. Ahorita viene y saca su lado agresivo. Revisa mañana el basurero. O sea, ya ni cuenta. Sensacional. Entonces, bueno, esta última parte del cerebro, nosotros la tenemos dividida en dos hemisferios, en donde ahorita que mencionaba Jima lo de la creatividad, es precisamente en una parte de esa corteza en donde se da la creatividad. Esos dos hemisferios controlan cada uno el lado opuesto del cuerpo. El cerebro es donde controlas todo. Entonces, todo lo que es la coordinación, el movimiento, las ideas, el pensamiento, la creatividad, el lado matemático, etcétera, etcétera, está en esos hemisferios. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, y en el hemisferio izquierdo es donde están todas las operaciones, vamos a decirlo así, matemáticas que nosotros hacemos. Todas las cuestiones de cálculo, todas las cuestiones espaciales, todas las cuestiones matemáticas se controlan ahí. Y en la parte derecha, que controla el lado izquierdo del cuerpo, están todas las cuestiones que tienen que ver con el arte, con la creatividad, con la imaginación, etcétera, ¿no? Entonces, regularmente los hombres empleamos más el lado izquierdo. Yo muchas veces lo he mencionado, que también no por mala onda, pero la mayoría de las mujeres no manejan bien, por ejemplo, ah, claro, ¿no? Y claro, menos se saben estacionar. Y les digo, no se sientan mal, o sea, es una cuestión cerebral. Su lado del cálculo no es el que está funcionando en ese momento. Por otro lado, también nosotros estamos en desventaja, porque las partes creativas, las partes de imaginación, las partes de observación, de color, de etcétera, se dan en el lado derecho, y las mujeres desarrollan mucho más. Sobre eso. Todo el aspecto de la imaginación, ¿verdad? De la imaginación, sí, de los son fantásticas, sí. Sí. De los colores, ¿no? O sea, para nosotros los colores son como 7, 8, 10, que se respeta, nada más distingue 7 colores, así, güey. Así es, ¿no? No, yo sí veo un chingo de colores. De a madre, güey. Depende de la mota. Pero con una, güey. Cuando es buena. Empezando con el verde, güey. Entonces, sí, las mujeres tienen mucho eso, ¿no? O como decían ahorita, es que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Muy sensacional. Entonces, o sea, genial, ¿no? Sí. O por ejemplo, va una mujer, van ustedes con una de ellas, y pasa otra, y así en fracciones de segundo la vieron, la observaron, la escanearon por completo, ¿no? Y luego te dicen, ¿te fijaste no sé qué? Ay, sí. No. Yo no, o sea, no. Tenía buenas naves. Por ejemplo. Punto. ¿No? Entonces, ellas observan muchas cosas rápidamente. O sea, las cuestiones de observación de detalles de ese tipo están en el lado derecho del cerebro. Entonces, es diferente. Se supone que ambos sexos utilizamos las dos partes, pero una más que otra regularmente. Por ejemplo, ¿qué puedes opinar de un caballero, o sea, un hombre, que es malo para estacionarse o para manejar, que es marica? Y hay mujeres que son muy buenas en cuestiones de cálculo, cuestiones matemáticas, ¿no? Es un princeso, ¿no? Sí, exactamente. Menos, ¿no? Y si le preguntas, toma, pues no sé, café, capuchino con leche descremada. O bebidas con sombrillitas, güey. Sí. Bombones y todo. Saludos, Turi. Es cierto, que en la diferenciación de sexos, lo voy a decir a grosso modo sin que esto sea de alguna manera un hecho que tenga esas habilidades, pero yo creo que el problema radica en la soberbia de querer todo para nosotros, o sea, todo para el sexo propio, ¿no? Sí. Es el principio básico de las feministas. Ellas no quieren igualdad, ellas quieren intercambiar los papeles de dominante y dominado. Ellas quieren venganza. Claro, es el problema de las feminazis. En un mundo perfecto, sabríamos que el hombre es mejor haciendo cálculos matemáticos, tomando decisiones rápidas, aunque sean pendejas, pero es mejor tomando decisiones rápidas, y tiene mejores capacidades de dirección. Sin embargo, la mujer tiende más al coaching empresarial. Ella es mejor haciendo sentir bien a un grupo de personas cuyas responsabilidades también sean de mando. Es decir, ella puede ser gerente general y tener bien coachados a los demás gerentes seccionales, y los gerentes seccionales, que deben de ser un tipo más del tipo capataz, más operativos, ¿sí? Exactamente, deberían ser hombres. Tienen una ventaja, ellas se adaptan al cambio más rápido que nosotros. Su cuerpo, que sufre tantos cambios mensuales, el embarazo, simplemente cuando se llega el momento del embarazo, ellas se adaptan más rápido que nosotros. Nosotros sufrimos porque dejamos la oficina antigua y de que es que no van a caber mis monitos igual que allá. Entonces nosotros sufrimos para adaptarnos. Y ellas lo ven como una aventura. Entonces, en un mundo perfecto, el que va a tomar las decisiones rápidas, el perrote, es hombre. Este güey es el que está aquí. Pero necesitan de emergencia que alguien viaje. Y rápidamente echa a andar las sucursales, se adapte rápido y todo, va a ser mujer. Yo imagino un mundo perfecto en el cual haya una diferenciación marcada entre sexos, entre hombres y mujeres, en base a las aptitudes que deberíamos de tener, con todas las excepciones básicas a la regla, ¿verdad? Naturalmente. Así es, yo también lo creo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita, en lugar de pensar en eso y que cada quien tuviera sus funciones, estamos pensando en ser iguales. Y no se puede. Claro. Imposible. Y no por otra cosa, sino porque así es la naturaleza. Entonces, ¿por qué no aceptar cada quien su rol y desarrollarlo como debe de ser y todo funcionaría mejor? Sí. Pero se siente uno menos por el hecho de que, no, porque ellos van a hacer esto, o ellos porque hacen esto y nosotros no. Claro que podemos. Entonces entras en un estado de competencia, ¿no? Y que en muchas cosas quisieron ser arquitectos, médicos, ingenieros, pero pues yo no he visto herreras o mecánicas o albañilas o trabajos bien gachos. O sea, eso sí nos dejaron trititos a nosotros, nomás querían los chidotes. Sí. Entonces la búsqueda de la igualdad simplemente no funciona. De hecho, yo creo que hay carreras cuyo perfil femenino es mejor que el masculino. O sea, totalmente también en ese mundo desarrollado, yo creo que hay carreras que sí te van a decir, no, es que sabes que es que preferentemente mujeres. Claro. Porque en esta carrera funcionan mejor. Así es. Lo mismo que de los hombres. Yo considero que debería de tener un perfil muy, muy básico de ahora sí reconocer cuáles son mis capacidades y mis habilidades, respetar las capacidades de los demás. Y saber, o sea, por ejemplo, como decíamos, sabes que pues sí, la mujer va a ser más creativa, pues vamos a impulsarla hacia ese lado. Pero no caer, ahorita que acaba de pasar el Día del Padre, ¿qué era lo que veíamos en Facebook? Sí, pues ya eres madre soltera, ya eres padre. Pues no caer en ese feminazi donde ya te quieres involucrar en todo y quieres ser el mejor. Y como decíamos, o sea, al final de cuentas todos tenemos habilidades. Habrá, como decía Jima, hay hombres que no se saben estacionar. ¿Qué? Hay otros que tenemos más habilidades que algunos. Pero al final de cuentas, como ahorita lo compartías, o sea, el cerebro cada quien lo va a desarrollar de acuerdo a sus propias capacidades, ¿cierto? Así es. Entonces, es de esa misma manera, desde un matrimonio, como tú lo ponías, en una empresa, es como se debe de sacar ahora sí que el perfil de cada uno y tratar de, ahora sí que de la mejor manera, llevarlos al máximo potencial de cada uno. Dentro de nosotros, como macho alfa que somos, y ellas dominadas, sumisas que deben de ser. Y el peligro de la casa. Síguele, güey. Chale, que estás cargando para abajo, güey. Así es. Fíjate, y aparte, antes de entrar en ese tipo de situaciones, y antes de comentar los otros detalles que ahorita revisábamos de manera rápida al principio. Hay que pensar en otras cosas. Ese cerebro evolucionado que tenemos, que durante millones de años, desde primates hasta nosotros, ha ido creciendo tanto en volumen como en conexiones y demás. Y yo lo comentaba la vez pasada, o sea, ¿por qué nosotros sí y en ningún otro animal? Cuando menos no a tal grado. Y aparte, o sea, fue muy rápida la evolución del cerebro. Aunque han sido miles de años, no millones, pero sí miles, fue muy rápido nuestra evolución. Sí. ¿Por qué animales que son mucho más anteriores a nosotros no evolucionaron de la misma manera? ¿Por qué los cocodrilos no son capaces de hacer nada de lo que incluso otros animales mucho más recientes hacen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no, has de haber leído hace no mucho, salió la nota de que descubrieron que los pulpos eran, si no el segundo, el tercer ser vivo más inteligente del planeta. Y dices, ah, cabrón, porque pues ellos literalmente no tienen cerebro como tal, o sea, está extraño su configuración. Luego por ahí sacaron la nota de que era DNA de otro que no era de la Tierra y eso es mamada y media, ¿no? Pero que exactamente que su inteligencia era muy avanzada, inclusive a la par de los delfines. Y dices, ay cabrón, o sea, eso está chin, chin, chin, chin. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, sí había leído, sí, los, ¿no?, pulpos, los delfines, pues todos hemos oído hablar de ellos durante mucho tiempo. Realmente son seres muy inteligentes, seres creativos, seres que inventan, seres que se comunican, así como otros, como otras especies también lo hacen, tal vez a un nivel menor, pero también lo hacen. Pero entonces, o sea, ¿por qué nosotros o ellos han evolucionado de alguna manera y otros no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está ese eslabón perdido que muchas veces se ha buscado, no? No sé, hay muchas teorías. Pero platillo volador. Teorías, ¿eh? El platillo volador, güey. El platillo volador. Es mi favorita, esa rey. Pues sí, muchas veces o durante mucho tiempo nos sonó así como que, ah, no, o sea, no manches, o sea, toda la culpa la tienen los extraterrestres, ¿no? Pues no que tengan la culpa, pero, pues, ¿quién te dice que no es una posibilidad? Todas son válidas. O sea, ¿quién? Las teorías sobre la vida en el planeta son muchas también. Han reproducido muchos experimentos en donde con los gases de la Tierra primitiva, las radiaciones solares, etcétera, etcétera, de alguna vez se crearon moléculas que finalmente dieron origen a la vida. Pues sí, o sea, y en otros planetas, ¿por qué no hemos encontrado esas moléculas que muy seguramente las hay? ¿Por qué no se ha dado la vida como se dio aquí en la Tierra? ¿Y por qué no podemos pensar que a alguien se le ocurrió venir a sembrarla aquí? Totalmente no? cierto. O alguien que te sigue vigilando hasta la fecha y somos su experimento particular o lo que sea. ¿Ya ha visto cómo hemos crecido o cómo hemos evolucionado o qué tanta ayuda nos ha dado para que lleguemos a estar donde estamos? Yo alguna vez me pregunté, conociendo todo lo que nosotros conocemos hasta ahorita, ¿cómo es una computadora? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan las comunicaciones vía radio? ¿Cómo funciona un láser? cuestiones de ese tipo, si tú llegaras a un planeta deshabitado y dijeras, en mi planeta había una televisión, ya había un teléfono celular y sabes cómo era y todo eso, ¿lo podrías reproducir? Acabó, ya está, ahí se terminó. Está el sí. Nabo, ¿no? Entonces, digo, hubo personas que sin siquiera haberlo visto nunca o tener la mínima idea, pensaron en algo así y lo desarrollaron. ¿Qué diferencia hay entre esas personas y los demás mortales como nosotros? Cuí, cuí. Sí, no, muchas, sí, muchas preguntas, no, está, ¿no? Cabrón. Sí, por ejemplo, hablando de ese tema, para mí un rasgo de inteligencia es la creatividad. Cualquiera que sea su expresión, ¿eh? Alguien que crea algo. Entonces, no estoy hablando de cuestiones reproductivas, por supuesto. Es símbolo de inteligencia, ¿sí? Si un perro, por ejemplo, hay gente que dice que los perros, pinches perros, los perros los entrenas y hacen cosas porque tú los enseñas a hacer. Pero no crean, no son creativos. Te pueden traer el periódico, cualquier truco, güey. Pueden barrer si quieres, güey. Pero no son inteligentes. A lo mejor dicen, bueno, en base a nuestra perspectiva, hacer trucos y ese tipo de cosas, pues puede ser signo de inteligencia, güey. Pero eso es realmente inteligencia. Aprendes por repetición, exactamente, ¿no? Por estímulos, por premios. Como un perico, güey, o los pájaros. Sí, aquel pájaro que por está en casa de mi mamá y te repite los tonos del teléfono y aprende a hablar. Pues es porque lo estás enseñando, güey, pero no es signo alguno de inteligencia. ¿Sí? O sea, la inteligencia necesariamente está mucho más arriba, ¿no? ¿Hablar puede ser inteligente? ¿Quién sabe, güey? Por ejemplo, la comunicación se da en muchas especies. Exactamente. Pero una comunicación elaborada como la tenemos nosotros, no. Así es. La creatividad se da en algunos niveles. Por ejemplo, los delfines son creativos. Por ejemplo, hay videos de estudios que se han hecho con delfines donde ellos crean sus propios juegos, por ejemplo. Entonces, no es algo que alguien les haya enseñado. Y lo hacen siempre de una manera y se ve que se entretienen, que les enseñan a otros cómo es. Entonces, eso sí ya es algo más cercano a lo que estamos acostumbrados nosotros o a lo que concebimos como creatividad. Sí, por ejemplo, a lo mejor por no tener miembros prensiles. Así es. Para hacer, o sea, algún instrumento, una herramienta, no significa que sean pendejos, ¿verdad? Uh-huh. Sino que tienen ese nivel, como dices, a lo mejor tienen un sistema de comunicación, tienen ese tipo de juegos y otras perversiones, qué sé yo, pero está demostrado que sí es inteligencia, ¿verdad? Quizá no para hacer un aparatito de estos, pero por ahí anda, ¿no? Hablan de cerebros del mismo tamaño, con características similares, pero no pueden transformar una materia, ¿sí? Como nosotros. O yo no sé qué otro. Por ejemplo, del pulpo, de que decían ciertamente, ¿no? Que es inteligente a tal grado que dices, bueno, en ciertas cosas se puede comparar, ¿no? Pero sigue abajo, o sea, en el ranking está ahí en tercero, si quieres, más en segundo, si quieres. Pero está años lejos, luz de nosotros, güey. O sea, sigue siendo una cosa viscosa que ahí anda, güey, o sea. Que sabe chido en tostadas. Sensacional. No, y en los vasos, güey, ¿no? ¿Viste los vasos de...? ¿Cómo se llama la película de Nemo? ¿Nemo 2? ¿La de Finding Dory? No, esa. Ya está el vaso ahí en Cinépolis, está bien chido, güey. Sensacional, güey. Ahora, adelante, por ejemplo, quitándolo de ya la creatividad. Por ejemplo, o sea, me vale madre tu tema, lleva. Sí, bye. Ahorita platicaba estoico acerca de los mencionaba acerca de los miedos. Por ejemplo, ¿qué tantas cosas tenemos infundadas? Por ejemplo, ahorita me ha tocado con mi hijo de 4 años que nadie le enseñó a tenerle miedo a la oscuridad y de repente sale con esas cosas. O que nadie le enseña, por ejemplo, a un niño a tenerle miedo a estar solo. ¿Esos son miedos que nos creamos o que son simplemente un desarrollo de nuestro cerebro? Por ejemplo, los que mencionas son algo que ya tenemos de toda la vida, que está en nuestra información genética. Exactamente. ¿Sí? Y hay otras cosas que sí tú enseñas a que así sean. Sí, pero sí hay ciertas cosas que vienen... Detonan. Toda la vida. O sea, porque se transmiten genéticamente a través de los siglos, ¿no? Por ejemplo, el miedo es una de ellas, ¿sí? Y desde los primeros bichos unicelulares que hubo, o sea, eso de alguna manera existía. Cuando allá una celulita más grande se comía una más chiquita, entonces esa información fue quedando ahí guardada y se fue desarrollando de alguna manera y transmitiendo genéticamente. Entonces, sí hay cosas que ya tienes cuando naces. Y hay otras muchas que sí te van metiendo, ¿no? Es así como como en la película Intensamente, ¿no? Que está es muy buena para retratar cuestiones cerebrales, ¿no? Sí hay cosas que ya existían para ti, que ya las tenías ahí guardadas, que las puedes utilizar las veces que quieras, pero hay otras cosas nuevas que se van creando día con día y recuerdos que tú vas almacenando y que después puedes volver a ellos y decir, ah, es que en esta situación me pasó así. Sí, y eso lo aprendiste. Y eso está en la parte más superior del cerebro. Ahí es donde se guarda toda esa información. Pero la parte que está donde dijimos ahorita, en el sistema límbico o en el tallo encefálico, son funciones y son cosas que ya genéticamente tienes ahí guardadas. Fíjate, ahí vienen dos aspectos. El primero, mucho se ha relacionado en parte con el instinto. Por ejemplo, los perros tienen un temor natural a los truenos. Por ejemplo, los perros que entrenan para labores policíacas, lo primero que les enseñan es precisamente a hacerse inmunes a ese miedo a los ruidos fuertes, como los disparos, pues, porque ellos tienen ese temor a los truenos y lo heredan y es algo que ellos ya traen. Y en los humanos también se demostró que también traemos ese tipo de temores ya guardados genéticamente. Y el punto dos es que, por ejemplo, de esto de la memoria genética, como en algunos lugares le han logrado llamar, ¿te acuerdas del juego de Assassin's Creed? Precisamente se basa precisamente de que toda tu experiencia se queda almacenada genéticamente y de alguna manera lograron sacar esa memoria para reconstruir bla bla bla bla. Digo, es mucha fantasía y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es el mismo principio de que de alguna manera vas conservando ciertos patrones de memoria que se van quedando y se van heredando. Entonces, ese es un aspecto muy interesante porque quiere decir, bueno, ¿hasta qué punto somos manipulables por experiencias de generaciones anteriores? Exactamente. Y lo ves, por ejemplo, en comportamiento en tu familia. Por ejemplo, hay actitudes que tienes tú que son similares a la de tu abuelo. Eso de que saltas de una generación es muy similar, o sea, pasa mucho y lo puedes ver con tu familia, ¿no? De que a veces tus papás te dicen, te pareces tanto a tu abuelo. y a lo mejor a tu abuelo ni siquiera lo conociste, güey. Sí, ni conviviste con él. Exactamente, y tienes actitudes de ese tipo, o a tu abuela, o no, a alguno de ellos, ¿no? Y lo vas trayendo arrastrado. Incluso tus abuelos te pueden haber llegado a decir, si tocó conocerlos, a mi papá le hubieras caído súper bien, bla, bla. Y se va guardando esas actitudes y dices, bueno, ¿hasta qué punto tiene que ver en este caso, pues ahora sí que el sistema límbico para estar guardando esa información? Es que fíjate, lo padre de todo esto es poder encontrar, por ejemplo, todas tus debilidades, todos tus miedos y saber cómo contrarrestarlos. Por así decirlo, si por ejemplo el abuelo, no sé, tenía miedo a las alturas, saber que tu hijo es mínimo muy predispuesto a que él también lo tenga. Entonces tratar de pequeño forzarlo a perderle esa... sí, aventarlo. Como Simba. Tal cual. Entonces, hasta ese grado sí se podría quitar lo que genéticamente tenemos. Es como muchas enfermedades. Ahora se tratan o se están empezando a tratar genéticamente. Desde que tú eres concebido, o sea, están buscando cómo estás creciendo sin pecado original. Y ahora sí que sin pecado, ¿no? O sea, sería sensacional. Es que los papás eran propensos a tal enfermedad, a una enfermedad cardíaca, al cáncer, cuestiones de ese tipo. Esa información está en tus genes, porque muchas de las enfermedades son hereditarias. Entonces, esa información está en tus genes. Ok, ¿cómo los podemos modificar para que no suceda en ti? Igual cuestiones de este tipo también. Sí, porque es información genética. Entonces, por ejemplo, la de Gataca, ¿te acuerdas que precisamente iban purificando genéticamente y que si estabas predispuesto a cierta enfermedad, mamas, güey, ya la chingada ya era relegado, güey. Así es, así es lo mismo acá, se tratan genéticamente. Ahora, ese es algo todavía complicado, sí, porque es algo con lo que ya estamos tratando con la parte mínima en lo que es tu estructura como ser. Si hablando de genes es algo mínimo, entonces es complicado todavía. Pero pues fíjate que particularmente en los miedos entraría el principio básico de la conciencia. Las personas más inteligentes le temen a más cosas. Ahí está. ¿Qué? Sí, o sea, el niño. A los pinches albañiles les vale madre. Oye, súbete y conecta los cables y andan así por arriba, por el filito y todo. Y uno, un simple mortal que está consciente de la fuerza de gravedad, dices, no, ni madre, es que no puedo. Entonces quiere decir que a las mentes privilegiadas, a los muy inteligentes, han de tener unos pinches miedos paranoides bien cabrones hasta que les caiga un chingado meteoro. O sea, ya miedos de posibilidades ínfimas. Así como nosotros sí decimos, no, güey, es que a más de 120 en la moto, ya no mames, o sea, ya es más el peligro que la emoción. Pero hay unos pinches imbéciles que le meten todo y, mira, papá. O sea, cuando eres más primitivo, más salvajón, como que no tienes esos miedos, sí, ¿no? Exactamente. Cuando ya es más mides primitivo las posibilidades, cuando sabes qué puede pasar, entonces tú mismo dices, no, hasta aquí, ¿no? Pero ese es el nivel consciente con sabiduría y experiencia. Pero espérate, lo raro es que hay muchas mujeres que sienten atracción por ese comportamiento primitivo. Claro. Es cuestión cerebral. Híjole, hay muchas cosas chidas. Fíjate que respecto a ese primitivismo, una amiga mía estaba peleándose por los boletos del grupejo este que va a llegar del Cartel de Santa. Grupete. Y yo dije, ah, chingado. Es como el Commander de los cholos, ¿no? Ah, es chido, aparte ahí vas y te pones acá elevado gratis. Sí, sí, con la pura nube del público, ¿eh? La nube de mota de todos los conciertos. Está chido. Este, tiene unas canciones. Éxtasy, sí, está muy buena. Pero pues en su letra, si se le pueden llamar canciones. Y básicamente él dice que él es bien cabrón, que todo mundo se la pela, este, que si se pone pendejo los mata, que sí lo hace, es como que sí. Un hijo de la chingada. Dice que si necesitas lana te presta porque pues él es más, te la regala, porque él le sobra, porque yo soy bien chingonzazo de a madre, aparte talentoso y perrote. Y luego hay un rapero español que se llama Nach. Ese también cotorrea, también es este marihuano, también le hace odas a eso, pero sus miedos, sus preocupaciones, sus presunciones son profundas, son introspectivas, son críticas sociales, viene de una mente complicada. O sea, sí piensa, güey. Piensa y lo dices, o sea, ¿cómo es posible de que no vean que este güey, sí, no es mojigato? O sea, ay, lo chido es que el otro es de madroso. Sí, pero no es que uno sea malo y el otro sea bueno. O sea, los dos son bien cabrones. Pero siento que uno está evolucionado y el pinche cártel está en greña, está así. Es que mucho es el ambiente en donde estás. ¿Qué exigencias puede tener ahí? ¿Qué desarrollo puede tener? Exactamente, o sea, claro. No hay exigencias más allá de lo que se puede conseguir comprando con mucho dinero y disfrutando, entre comillas, de la vida. Sí, son placeres muy pedestres, ¿eh? O sea, son comportamientos muy primitivos. Es que aunque tengas el mismo cerebro, se supone, de todas maneras, sí, tu entorno te marca fuertísimo, ¿no? Este, alguna vez leí de unos niños que encontraron en una selva y que esos niños, por alguna razón, este, sus padres fallecieron, o sea, alguna expedición, y esos bebés prácticamente fueron criados por lobos. Y cuando ya estaban grandes, de 10 y tantos años, los encontraron y los llevaron pues a la ciudad, a la civilización, y no aguantaron, se murieron. Porque a pesar de ser seres humanos, todo ese tiempo viviendo en un cierto ambiente, o sea, no te permite hacer otra cosa. Entonces, cuenta mucho el entorno en el que te estás. Te limita, como no, móvil. Y luego deshumanizarte. Así es. Es fácil. Es como si traes a uno del Conalep, güey. Se mueren, güey. O sea, no aguantan, güey. Pues fíjate, basado en lo que comenta Jorge, forma de broma. No es broma, es en serio. ¿Ah, sí? De vivencia. Este, entonces, ¿consideras que realmente, por ejemplo, lo que nos ofrece la escuela pública y lo que nos ofrece un colegio, sí le da ese distintivo a los que están en colegio? Sí, no. Teóricamente, este, los colegios tendrían que ser, ¿sí, no? ¿Sí, no? Mejores. Sí, no. Sí y no. Porque se supone, bueno, acá en los colegios hay alguien que está al pendiente de que los maestros asistan, de que siempre hay algún maestro cubriendo la clase. Incluso les exigen más, se supone, que en lo que es una escuela pública. Incluso a veces llevan el programa de la SEP y el programa fulanito. ¿Sí? Teóricamente sí. Y en las escuelas públicas pues estamos más acostumbrados a que el maestro falta, a que no hay problema si falta. Maestro barco. Que, sí, ¿no? Les pone lo que quieren clases, si quiere dar clase, hay sindicatos. Teóricamente sí. Pero como en todos lugares hay buenos maestros, habemos malos maestros, hay cálmate, buenos wey. Alumnos, este hay malos maestazo, alumnos, wey. ¿No? No manches. Por ejemplo, en el caso, en tu caso, siempre estuvimos en escuela pública, ¿sí? Y nosotros tenemos compañeros que sí, son Jorge, excelentes. Yo tengo amigos sin agraviar, que son muy buenos. Y también yo conozco personas que han egresado de colegios y que toda su vida estuvieron en colegio desde kinder y que nomás no. Y son bien pendejos, güey. ¿Sí? Claro. Entonces... Que es una mezcla, ¿no? No es... También depende del alumno, algo, ¿no? Algo muy determinante, ¿no? Depende del alumno, depende claro. del maestro, depende de tu entorno, depende de tu familia. Tu casa, güey. Claro. Depende de mil cosas. Yo en este momento creo... ¿Cómo están las cosas en este momento? Ah, pensé que ya me retiro, güey. En una... No. en una escuela pública... Todos somos Iván. Jardín de niños, primaria, secundaria, incluso bachillerato, tranquilamente en una pública, ¿eh? Es el juego, son los adolescentes, es un nivel en el que tienes que sacar dieces y si no los maestros te regañan, empieza a hacer desmadre y todo. Yo creo que sí es importante, o bueno, por lo menos a mis hijas sí me gustaría que lo vieran o que vivieran ya en escuela privada durante la profesional. ¿Sabes por qué? Precisamente por el entorno. No por el nivel académico, ni porque sean mejores o peores, sino porque simplemente el nivel de que hay posibilidades de que viajen, de que trabajen, de que formen una propia empresa. Que conozcan. De que se abre su mente posibilidades que en escuelas públicas a veces no siempre tenemos. Que está muy permeado. O sea, por ejemplo, en la triste historia de la FADER, que sí es algo encriptado, de que todos nos vamos de políticos y nos vamos con fulanito y este matones. Es el de Liviana, etcétera, ¿no? Contra los fresones que sí tienen un campo de visión más abierto. De bote pronto, yo creo que yo sí preferiría la profesional. Hay que ver cómo se va a poner unos años ya cuando entren. Yo sí preferiría la profesional. Claro, sí ayuda, claro, sí tiene muchas más herramientas, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, el hecho de decirte, bueno, a ver, todo el grupo se va a ir a tal lugar y van a conocer esto y lo vamos a intercambiar con los alumnos de tal escuela. Claro que eso te abre mucho el panorama, ¿no? Es que tengo importante. Un amigo que él siempre quiso ser fresón. Y no lo logró. Es esforzado. No, pues era igual de los jodidetes de nosotros. Y con mucho sacrificio le pagó la Lobos, la mamá, con muchos sacrificios. Y él hasta tenía el acento de que, o sea, nos vamos a ir de viaje. Es una buena onda, güey. Pero en los años que estudió, verdaderamente, tiene un nivel extra que el de los que no lo estudiamos así. O sea, él viajó mucho. Que vamos a la conferencia, quién sabe qué, que organizaron un viaje, quién sabe para dónde. O sea, a la Interlobos, ¿cómo se llama esa sí, madre? Sí, viajó mucho, conoció mucho y tenía talleres bien cabrones. Él estaba en una carrerucha de esas sacadas de la manga. De que relaciones públicas internacionales con mises del mundo, que dices, aquí me hay eso, güey. Pero en esa carrerucha sacada de la manga, de acuerdo contigo, güey. Tenía clases bien cabronas. O sea, sí tenía desde seminarios de filosofía hasta economía internacional, ¿sí me explico? O sea, sí sus clases estaban chidas. Que va de escuelas privadas a escuelas privadas. Por supuesto, güey. A ver, pero por ejemplo, ya basados a un nivel cerebral. Así es. El hecho de que tú. Focus. Dicho en otras palabras, que por ejemplo tú le pongas lo clásico que vemos en las películas: que metes al niño a violín, lo metes a tenis, lo metes a ballet, lo metes a fútbol, lo metes a todas las cosas. ¿Eso realmente puede potencializar el cerebro o simplemente lo fatigas desde pequeño? No, vas desarrollando. Lo que se ha probado muchas veces es que todo ese tipo de actividades lo que hace es que se den más conexiones entre tus neuronas. Y al haber más conexiones, más comunicación entre ellas, entonces sí, sí te eleva y te pone en un nivel más alto que una persona que no está acostumbrada a desarrollar, a ejercitar. Porque finalmente, como muchas veces dicen, el cerebro es un músculo como cualquier otro, y si no lo ejercitas, se te va a atrofiar. Mira, y hablando precisamente de conexiones y de atrofiaderas, a principios de los 50s, la CIA experimentó con varias drogas y otras técnicas de alteraciones mentales, precisamente para buscar la posibilidad de encontrar un suero de la verdad o provocar que los agentes soviéticos cambiaran de bando. Hay que recordar que pues, en los años 50, plena Guerra Fría, estaban lo más cabrón, etcétera. Empezaron a experimentar precisamente con el LSD y sus efectos. De hecho, hay casos ya documentados de que experimentaban, por ejemplo, con sexo servidoras y sus clientes, incluso con los mismos agentes, y todos estos programas hasta que pues empezaban a suicidar a algunos de estos agentes mismos bajo el uso del LSD, interrumpieron el programa. Este programa fue la base para otros programas que después iremos platicando. Entonces, bajo el punto de vista de lo que estamos hablando, bueno, pues este programa, por si tienen la duda y lo quieren googlear, es el MK Ultra, que es una de esas teorías de conspiración que resultaron ser ciertas, y viene del Mind Control Ultra Secret, el MK Ultra. Entonces, desde el punto de vista ya científico, el monstruo es el perronejo. Entonces, ¿qué tan posible es que realmente se dé y que realmente pudieran tener éxito en estas técnicas? Bueno, lo que también muchas veces he observado es que casi cualquier tipo de droga lo que muchas veces hace es afectar de buena o mala manera partes de tu cerebro que regularmente no utilizas. El cerebro, dicho muchas veces, está subutilizado. Como lo mencionaban hace ratito, cuestiones como las de la telepatía o la telequinesis o cuestiones de ese tipo, muchas personas, muchos hombres de ciencia dicen que es muy posible que todos estaríamos en posibilidad de hacerlo. ¿Qué sucede? Eso tendría que darse en áreas del cerebro que no las utilizamos. Como comentaba hace ratito, nuestro cerebro chupa el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Ah, cabrón. Pero hasta ahorita no han cuadrado las cuentas en qué utiliza ese 20% de energía. No dan las cuentas, les falta más de la mitad de justificar en qué se utiliza en el cerebro. ¿Sí? Entonces, hay muchos lugares del cerebro que no tenemos explorado. Entonces, las drogas muchas veces lo que hacen es llegar a esas partes del cerebro que no utilizas. Y si le preguntas a alguien que alguna vez ha utilizado una droga, por ejemplo, ahorita que decías del ácido lisérgico. Un saludo para Osiris y todos sus amigos. Al templo Zen. Por ejemplo, bonita. Te hacen que tengas, como muchas personas que lo han hecho dicen, es que te fluyen más las ideas. O sea, ¿cómo te fluyen más? O sea, si no tienes una droga no se te ocurre nada, no eres creativo, no. Pero cuando la tienes, sí. ¿Es una falacia eso o qué, oye? No. O simplemente, por ejemplo, ves los colores más saturados. O ves los objetos más 3D. Sí, yo puedo ver que el cuadro del dinosaurio ahí se sale de la pared. Sí, ¿por qué? Porque estoy experimentando con partes de mi cerebro que no utilizo y que tal vez tienen una función que no hemos descubierto o no hemos desarrollado, pero que ahí tenemos. Muchas de las cuestiones cerebrales, y yo por experiencia particular te lo puedo decir, yo creo que la tenemos y que no hemos sabido desarrollarlas. Exacto. Por ejemplo, yo mucho tiempo, cuando yo estaba pequeño, en la noche ya cuando me iba a dormir, así me ponía a pensar cosas. Nah. Y si había algo que me gustara, cuando estaba pequeño, porque no pensaba cosas como tal. Perdón. Y me ponía a pensar en cuestiones o situaciones que tal vez me llamaban la atención. Y yo decía, no, es que, no sé, yo quiero, no sé, tal juguete, si tú quieres. Ah, sí, sí. Y lo pensaba mucho en eso. ¿Sí? Y lo pensaba tanto que muchas de esas cosas, muchos de los deseos se cumplían. Sí, de alguna también. U otra manera, porque mi papá se le ocurrió y me lo compró, porque no sé, lo que tú quieras. Es lo que ahora llaman el calle, secreto. Ok, ajá. Teoría de la atracción. Entonces, muchas veces tú dices, es que lanzaste una idea, ¿no? Lanzaste un pensamiento y eso tiene una repercusión. Es una onda cerebral nada más, es energía nada más. Pero ese nada más implica muchas cosas que tú puedes hacer y que en un momento determinado, cuando ya estás más grande, no piensas que sea posible. Lo ves como algo que no puede ser y por lo tanto lo haces a un lado. O sea, tu lógica te dice ni madres. Así es. Tu raciocinio, güey. Y alguna vez, creo que la primera vez que estuve por aquí con ustedes, lo platicamos, en Star Wars se da, ¿no? Cuando llega Luke Skywalker a buscar a Yoda la primera vez y que su nave cae en el pantano y que ya le dice Yoda, a ver, calma, estás aprendiendo y tú eres fuerte y demás. Utiliza la fuerza y saca tu nave, ¿no? Y hace el esfuerzo y la va sacando, sí, ¿no? Sacando. Sí, ¿no? Y se hunde. Se la pela, sí. No, es que no puedo. Y Yoda, así todo chiquito y verde, la saca y el comentario que hace Luke es, no lo puedo creer. Le dice, por eso fallaste, por eso porque cagaste. No lo crees. Yo digo que muchas de las cosas que no hacemos es porque no lo creemos. Porque conforme fuimos creciendo, alguien nos dijo que no se podía. Sí, digas experiencia, conocimiento, sabiduría. Como ahorita lo decíamos con Stoico. Y sí, cuando eres pequeño tienes esa inocencia que muchas de las veces tienes la virtud de ver cosas, pensar cosas o hacer cosas que realmente nadie te ha dicho que no se pueden. Y eso te permite lograr muchísimas cosas, como ver duendes, ¿verdad? Exacto. Pero dicen que no existen. Bueno, pobre imbécil que piensa eso, ¿no? Pero limitado, bueno, y chato de visión. Exactamente, que no ha leído mucho y pinche estrechez de mente, decretario cabrón. Otro de los riesgos de salirse en la primaria, güey. Que por cierto, hablando, bueno, ahorita vamos a desarrollar más ese tema de comentarios de ese tipo, o sea, reacción de ese tipo. Ahorita me acuerdo de sacarla porque está interesante. Bueno, de sacar el comentario, ¿verdad? Adelante, Enrique, adelante, perdón. Si tú puedes crear esa capacidad, o más bien que una persona, un niño en este caso, que es quien lo traen, si tú se la puedes seguir desarrollando y que realmente, por ejemplo, hace mucho veíamos de una pareja que jugaba con dinosaurios, se los acomodaba a los niños para que los niños tuvieran esa ilusión, esa la fantasía, ilusión de que se movían. Exactamente, claro. Entonces si tú puedes crear eso, realmente creas a un niño sin límites, ¿cierto? Yo creo que sí. Pasa, te digo, a mí particularmente me pasó con algunas cosas y tal vez el miedo que sentí de lo que me sucedía, dije, no, ya no voy a hacer eso porque no me gusta. Por ejemplo, yo muchas veces pensaba cosas que en un momento, un momento siguiente muy, muy rápido, pasaban. Yo decía, va a pasar esto, y pasaba. Uh-huh. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y alguna vez, andando con mi tía, yo tenía como 7 años. Jima pensó en la creación y ¡pum! Por ejemplo. Y hágase la luz. Se hizo, y eso que no exijo diezmos ni ese tipo de cosas, güey. Aquí los diezmos son para el maestro Carlos Stoico. Adelante. Sí, yo salí de casa de mi tía, iba con unos primos, iba caminando por la calle. Y llegando allá donde está el motel Los Arcos, ahí en la colonia del maestro. Ah, claro. Ahí por la parte de atrás. Íbamos caminando y de repente nos pasa por un lado, donde nosotros íbamos por la calle, una camioneta. Yo vi la camioneta, faltaban como 20 metros para la esquina. Iba la camioneta pues como iba, ¿no? Así normal, a una velocidad normal, llevaba preferencia. Y dije, en la esquina va a chocar. Y faltaban como 3, 4 metros y chocó. Dije, ah, qué culero eres. Y me quedé así y me dio miedo, ¿no? Porque no era la primera vez que yo pensaba algo que luego sucedía. El cuervo de la tempestad. El profeta del siglo XIX. Algo así. Entonces yo dije, no, ya no quiero esto. Cámara. O ya no me está gustando. Sí. Y luego empezó a decir, vení. Ya hice mi iglesia y demás, ¿no? Entonces, cobras una lana, está bueno el negocio. Entonces, claro. Tal vez ese tipo de cosas puede ser. Por ejemplo, no sé si a alguno les pasó, ustedes son medio amargados para eso. Algunos, los que conozco. Ya me echaron de pedrada, güey. Pero por ejemplo, cuando andas. ¿Quién lo invitó? Cuando tienes una pareja y estás tan involucrado con ella, tan pegado a ella. O sea, que diste las nalgas, güey, así. Ah, así, ¿sí? Por ejemplo. De repente tú dices, vas a decir algo y luego te lo dice, ¿no? Oye, ¿por qué no estoy tú? O sea, está a puntito de decírtelo, ¿no? Te conozco también que estamos en comunicación. Sincronizados. Al Turi no le pasó eso. Comentarios 100% femeninos. Adelante. Okay. Entonces. Al Turi no le pasó eso, güey. Ah, por supuesto que no. Okay. A ti a veces, güey, ¿eh? No te me salvas. Adelante. ¿Por qué pasa eso? ¿Es meramente por el conocimiento que tienes de la persona? Sí, es más intuitivo, quizás, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿O es realmente si hay una química tipo de comunicación que no la ves? O que no la quieres reconocer. O que no la quieres reconocer. Respecto a esas cosas que van más allá de nuestro cuerpo, que la mente puede extender esa energía, el fenómeno paranormal mejor documentado es el poltergeist. Sí, está documentado. El que se hayan movido cosas, el que se escuchen ruidos, el que se leviten algunos objetos. De hecho, la película del Conjuro 2 sí está basada en un hecho que fue muy bien documentado. En la historia real, sí hicieron un circo, o sea, sí empezaron a fingir cosas porque tenían mucha fama, y posteriormente ellos mismos sí aceptan que lo inventaron, que nada más los fenómenos en un principio habían sido reales y los demás habían sido un circo, que pues en la película ya ven ustedes que lo tratan de buena manera, incluso la parte de que lo habían fingido. Estuvo uh-huh. Bueno, una de las teorías acerca de por qué se mueven esos objetos es que se ha relacionado que cuando hay un fenómeno poltergeist, siempre hay un adolescente en la casa. Siempre. Uh-huh. Y se cree que en el momento de la adolescencia es tanta la energía que tienen por los cambios en su cuerpo que generan esos campos de energía mental y no es otra cosa más que telequinesis involuntaria. O sea, son mueven los objetos porque es tanta la energía que tienen que una vez que están dormidos, el poder de la mente se desata y es capaz de hacer esas cosas. A mí me gustaba mucho esa teoría porque ciertamente en el 95% de los casos bien documentados de poltergeist sí tenían que ver con adolescentes. Si tenemos el poder en algún momento, sería bueno un estudio para ver qué partes del cerebro se están utilizando durante la adolescencia, sobre todo en el mundo del sueño. Pero es posible una telequinesis a ese grado, o sea, no va a haber un objetito, sino crear un caos en la casa, una sola persona, es posible. Sí, mira, para empezar, sí hay estudios al respecto de que ven qué partes del cerebro se utilizan en muchas de las cosas y funciones que realizamos regularmente. Lo que se han dado cuenta es que en situaciones de este tipo, efectivamente hay partes del cerebro que en ninguna otra situación se presenta actividad. Entonces volvemos a lo mismo. Hay partes de nuestro cerebro que conscientemente muchas veces no utilizamos. ¿Por qué? No sé, porque no ha sido desarrollado, porque no sabemos cómo, porque no se nos ocurrió. ¿Sí? Pero en este tipo de situaciones se utilizan esas partes del cerebro. Esa acumulación de energía que se da también puede hacer muchas cosas. Finalmente, las cosas que nosotros muchas veces percibimos son meramente energéticas, no tienen que ser necesariamente materiales. Tal vez como ese tipo de fenómenos, o como por ejemplo cuando ves algo que tú dices, es que 100 personas vieron tal fenómeno. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿la energía de todas esas personas se conjuntó para hacer algo efectivamente? O esas 100 personas estaban dispuestas, o su cerebro estaba funcionando de manera sincronizada, de tal manera que todas ellas vieron algo, percibieron algo, palparon algo. Una psicosis colectiva, una ajá. Cosa de tipo. Entonces, otra vez, esa actividad cerebral. Medita, sí puede ser, ¿eh? Estamos viendo aquí un video que yo estaba viendo, creo que antier o algo así, de exactamente un adolescente que tiene ese poder de telequinesis y nadie lo pudo explicar y está documentado en video, es una japonesita y se los posteamos en la página más tarde. Eso. Y exactamente es como lo mencionas, o sea, ni ella se explica qué es lo que está haciendo y en este caso empuja a un grupo de jóvenes, tira varias cosas y ella nada más es del mismo temor que tiene, nada más levanta la mano y logra ese fenómeno. Ahora, cabrón. Aquí el punto sería, como lo decía Stoico, o sea, ver qué partes del cerebro están funcionando en ese momento para potencializarlo. Porque ya visto de nuestro lado freaky, o sea, cada uno de nosotros se ha encantado de tener ese poder, no, o claro, alguna de esas cosas que se pueden desarrollar. La fuerza. Ahora, si quitamos, por ejemplo, la telequinesis, a mí me pasó hace dos fines de semana, para que más o menos se pase un poquito, me aventaron en bungee varias veces, se saltaron paracaídas, y hace dos fines de semana iba hecho la mocha y me subí sobre el puente de la ETI, y obviamente iba a bajar en la bici a madres por el otro lado, pues me dio miedo. Entonces, ya cuando iba de regreso a mi negocio, dije, ¿cómo puede ser posible que tantas cosas que haya hecho y que en este punto esto me detenga? Y esto era algo que disfrutaba de niño. Y exactamente lo que mencionaba Stoico hace ratito, o sea, la experiencia, el temor de es que ahora tengo hijos y es que ahora me voy a caer y me puedo quebrar la rodilla, la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes contrarrestar eso? Porque digo, ese fue un ejemplo, algo muy muy real, pero ¿cuántas personas se quedan friqueados ante una entrevista de trabajo, con la pareja, con la nueva amiga, etcétera, etcétera? Entonces, ¿hay alguna forma? Se apagó el micrófono. ¿Hay alguna forma en que tú puedas contrarrestar esto a un nivel consciente? Pues es lo que hacen muchas veces cuando te dicen, venga a un curso para que se prepare para una entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que te hacen? Pues tratar de quitarte ese miedo, bloquearte ese miedo, no sé, darte técnicas para que te tranquilices, para que tu nivel cerebral en cierto momento no llegue a un pico donde te puedas alterar, donde puedas perder un sentido, donde no sé, alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, sí se puede bloquear, pero es mucho más fácil que inhibas algo, que lo bloquees, que digas tú, no, ahorita no me va a dar miedo, lo voy a hacer así de esta manera, a que puedas desarrollar algo. Okay. Es muy complicado. Sí es mucho más fácil evitar y decir que ahorita no me funciona esta parte del cerebro, o sea, no quiero pensar en eso. Porque, por ejemplo, que decir, lo que nunca hago, quiero hacerlo, es complicado. Ahorita lo que platicábamos de las drogas, ahorita, si no estoy bien, me corrigen, no recuerdo si es en la primera o en la segunda que utilizan cierta droga para inhibir el miedo de los soldados, que se sentían hasta cierto punto inmortales y que pudieran llegar y destrozar cuanto fuera necesario. Pero exactamente, ya cuando regresaban aquí, ellos seguían viviendo esa guerra, esa secuela. Entonces, volviendo a lo mismo, si se puede potencializar el cerebro para que tú puedas contrarrestar eso a un nivel consciente inmediato, que por ejemplo, cosa contraria a lo que le pasó a la actriz mexicana de apellido Levy, que la asaltan y de la manera más tonta, ¡pum!, se muere. Entonces yo digo, achis, pues yo cómo puedo reaccionar, como lo vemos en las películas, de decir, ah, no, sabes que pues mínimo no le voy a quitar el arma de un golpe o algo por el estilo, pero sí voy a reaccionar de una manera mínimo que me aleje o que me cuide de ese peligro. Entonces, muchísimas de las veces, ¿cuántas personas no han caído abatidas por X situación que realmente era algo muy fácil de controlar? Pero lo de Mariana Levy fue porque eran los meses posteriores al embarazo, en el cual su mente y su sistema entero estaba muy débil, y ese susto fue la que le llevó a un efecto dominó que le causó el infarto. Bueno, pero por ejemplo, a las personas que les da un derrame cerebral al simplemente escuchar una frase de decir, ah, sabes que estás en bancarrota, ¿cuántas personas no pasan por la bancarrota y no les pasa eso? Donald Trump lo ha vivido tres veces. No, y la chinga que le van a poner una vez haciendo pendejadas. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, no sé, ahora que hubo elecciones en algunos países o aquí mismo, que ya se sentía ganador, y luego te dicen que no. Que no. Muchas de las veces a ciertos humanos, o sea, con eso los truenas. Los acabas. Entonces esa es la diferencia. ¿Qué decir? ¿Cómo yo puedo preparar para lo que venga? Enfrentarlo, pero en un momento inmediato. Yo creo que aquí lo vital es saber dimensionar a los problemas y las consecuencias, ¿eh? Sí. Ahorita lo platicamos afuera. Uh-huh. Exactamente. Oye, ya vi el de la japonesilla, pero no, así está muy exagerado. Lo que pasa es que ese video, pues es uno de los documentados, pero hay como 6 videos que se sacaron por encima del tren y por otros lados, porque yo también cuando lo vi dije, sí se ve como muy orquestado. Hay una broma de una muchacha en un restaurante que hace cosas muy parecidas. Ah, sí, de la Conjuro. Pero resulta que sí. Que sí es broma. Pero, en fin. ¿Vas a decir algo acerca de No, voy a decir que sí, sí tiene que ver mucho con el control que tenga la persona. Con su nivel, como decías al principio, la actividad cerebral son reacciones químicas, comunicación entre las neuronas por todos esos enlaces que se tienen, y la forma en que la que reacciona un cuerpo con respecto a otro es diferente. Entonces, el hecho de que tengas un miedo y ese miedo te genere una reacción química y eso te genere que la adrenalina fluya y que etcétera, etcétera, y que de repente el corazón se paralizó, es diferente de una persona a otra. Uh-huh. Entonces, tal vez sí pueda existir algo para prepararte, ¿no? Eso sí. Pero si no estás preparado, o sea, ahí depende mucho de tu nivel de reacción que tenga tu organismo, propiamente tu organismo ante situaciones. Ya independientemente del cerebro. Ajá. Fíjate que muy a propósito de eso, hace poco me preguntaron, ahora que estoy damnificado en el hotel, ya con mis animalitos también en el hotel, ya saben que los tienes ahí. Ya hay exhibición de reptiles. Ya son mascotas exóticas, Keko. Y bueno, pues haz de cuenta que a pesar de lo que pudiera parecer una situación difícil, me pregunta una amiga muy cercana. No tanto, Chele. Me dice, oye, ¿cómo estás? Ah, yo soy discreto, no doy demasiados detalles de cómo es de cómo es la situación. Y le dije, pues fíjate que extrañamente, o sea, a pesar de lo dificilillo, bien, me la he pasado bien. Claro, o sea, no pretendo durar más tiempo ahí, me presionan muchas cosas, necesito recalibrar la dirección, pero me siento bien. De hecho, hasta ha sido divertido, o sea, estar aquí y todo lo que conlleva hasta ha sido divertido, me la llevo bien. Estoy acostumbrado a navegar en crisis de ese tamaño. Y casualmente me encuentro al día siguiente un amigo de la secundaria, muchos años que no lo veía, en una situación un poco dificilón, o sea, sí se veía bien jodido, en pocas palabras. Ah, cabrón, ¿qué tienes? Su ex esposa está a punto de casarse y de la manera más cruel le fue y le llevó al niño de 8 años y le dijo, ¿sabes qué? Es tu hijo, ¿no? Pues yo voy a hacer mi vida y pues ahí no, ya no quiero hijos, téngale. Ah, pues está chido, ¿no? Pues debería estar. Digo, pobre feliz, niño, no fregado, pero pues, exactamente. Postín, pues le estresa a la señorita, porque no le puedo llamar de otra manera. Princesa, presunta señorita. De que porque ya, que como ya vive con él, no es que me estorbe, pero es que me da mucho miedo y qué le voy a dar y si lo mantengo y si no lo mantengo. Bajó 10 kilos de la depresión en pocos meses, ¿eh? Así en un par de meses bajó 10 kilos de la depresión porque la señorita ya no había que hacer porque el niño está viendo con ella. Y así digo, ¡ah, chingado! ¿Cómo puede reaccionar? O sea, ¿cómo tu cerebro es tan débil como para venirse abajo? ¿Cómo tu metabolismo es tan débil como para colapsar por algo que ni siquiera es un problema? ¿Cómo va a ser el problema que te está acompañando el niño? Donde comemos nosotros, sobre todo yo, come otra persona, en mi caso 3 o 4, donde duermes, pues en un rincón puede dormir tu niño. O sea, yo no entiendo cuál es el problema. Pero si hay personas, bueno, a lo mejor sus vivencias han sido de menor envergadura, sí, claro. Pues simplemente su mente pues no se ha fortalecido ese nivel. O sea que yo estoy perrote. Claro, eres niño de la calle, güey. Sí, pues sí. Claro, güey. Tú creciste en el infierno, güey. Exacto. Sí, fíjate que alargando un poquito el tema que hace rato comentaba y que tiene que ver con esto. Yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente crítica, criticona incluso. Me burlo de esa gente que ya sea en vivo o por pláticas o en las redes sociales permite o se permite que sus emociones rebasen su inteligencia. Siempre he dicho que aquella persona que permite que sus sentimientos, o sea, su corazón esté encima de su cerebro, ya se la peló, güey. Porque siempre va a estar dando lástimas, siempre va a estar pidiendo disculpas. Siempre va a ser el hazme reír, al menos de otra persona, o sea, su lado contrario. Y yo me burlo mucho de ellos, ¿sí? Me conoces perfectamente como soy, o bastante, bastante bien me conoces. Y claro, ¿no? O sea, eso envidioso. Lleva a una serie de cosas de que hay gente que a lo mejor no puede, no quiere ni que me acerque, o que no sepa yo de sus desfiguros emocionales, porque en ese momento no es capaz de controlar con su inteligencia, con su cerebro, su reacción emocional, ¿sí? Independientemente del grado académico que tenga, ¿eh? Aquí la escuela no tiene absolutamente nada que ver. Y son pasto para mí, o sea, me los como y me divierto muchísimo con ellos. No importa si eso pasó hace 20 años o fue ayer, eso no me importa. Están marcados y serán la comidilla de gente como nosotros, ¿verdad, Carlos? Entonces, si una persona se desarrolla de manera habitual, normal, cotidiana, con un estatus aparente de inteligencia, y lo demuestra, no lo pregona con una bandera, sino que con sus actos demuestra que es una persona inteligente, y sin embargo en los momentos álgidos emocionales regularmente permita que sus emociones lo rebasen y tome decisiones equivocadas en base a sus emociones, ahí ¿qué sucede? O sea, su inteligencia realmente no es, o son las vivencias de las que habla Carlos, que no las ha tenido como experiencia suficiente incluso para que sea rebasado de esa manera. ¿Tú cómo puedes medir a una persona que le puedes etiquetar de inteligente por lo que hace y no sabe controlar eso? Lo que yo creo que sucede ahí es que, bueno, son dos partes del cerebro diferentes. Cabroncísimas, ¿verdad? Entonces, si la inteligencia se da en la capa superior, tus emociones, como decíamos hace ratito, están ahí en el sistema límbico. Y en un momento dado puedes tener un conflicto con ambas partes. Entonces, pues efectivamente tus vivencias, tu experiencia, tus recuerdos incluso, muchas veces afectan para el cómo vas a reaccionar y cuál parte es la que va a predominar en una determinada situación. Entonces muchas veces hasta impredecible es, no puedes decir, es que esta persona es así y así, porque en un momento determinado reacciona de otra manera muy diferente. Claro, incluso agarrando el término, creo yo, equivocado, de manera generalizada en nuestra actual sociedad, hay una palabra que está de moda desde hace, no sé, 6-7 años, muy de moda. A cualquier persona... Fierro pariente. Que... No. Eso tiene como 3 meses. A cualquier persona que tiene ese tipo de crestas y valles emocionales, o de inteligencia, sobre todo emocional, ¿no? Bipolar. Le llaman bipolar. Creo de manera equivocada, ¿no? Pero es como una etiqueta que le están poniendo a la gente que actúa de esta manera. Claro, estamos hablando de extremos bien, bien lejanos de polo a polo, ¿no? Yo no sé, digo, independientemente del término, que creo no es adecuado en la mayoría de los casos, sí pienso yo, realmente las emociones de este tipo, no estoy hablando de cuestiones solamente sentimentales, estoy hablando de cosas de trabajo, la furia, el enojo, el desencanto que te lleva a tomar decisiones equivocadas, realmente eso está en el cerebro. O sea, porque para mí todo lo que está en el cerebro es racional, incluso lo creativo, ¿no? Pero estás hablando, sorpresivamente, de que eso es parte del cerebro también. Increíble, ¿eh? Todo está ahí en el cerebro. O sea, cuando dices tú, pues muy triste, ¿no? Pero que dices, es que estoy enamorado. O sea, es que mi corazón, mangas, o sea, el corazón nada que ver, ¿no? Ay, no sientes, o sea, no lo sientes. No. Lo piensas y lo expresas. Así es, ¿no? Entonces, todo está en el cerebro. Y decíamos ahorita, las capas más interiores del cerebro son donde están ese tipo de cosas. O sea, la agresión que todos los animales tenemos en un momento determinado, todos, está ahí en esas partes internas. Es una emoción, exacto. Es una emoción. Claro. Si es una reacción ante una situación que no te gusta, ante algo que quieres defender, ante algo que consideras propio, sí, y reaccionas de una manera, entonces sí, claro, todos tenemos eso. Justo injustificadamente, ¿no? Es lo de menos. Pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, digo, a lo largo de mi recorrido, sobre todo en cuestiones ajenas, ¿no? El diablo nunca se ve la cola. Sí ves mucho esto, ¿no? Digo, yo siempre he sido muy crítico y criticón sobre esos temas, porque luego andan dando lástimas, y eso me da mucha risa, ¿verdad? Entonces, realmente, sí, insisto, esto no tiene nada que ver con la academia o en, con qué código postal naciste o si naciste en un, bajo un puente, como la gente que le va a la América, ¿no? O sea, es, no, eso no tiene nada que ver. Que son seres inferiores, ¿no? Pero del sur. De modo, ¿no? O sea, sí, los tienes que aceptar, ¿no? Sí, exactamente. Son como los del Conalep. Con ellos. Entonces, bueno, sí, sí. A esta gente, por ejemplo, que reacciona de esa manera, los puedes calificar como poco inteligentes, o sea, pendejos, por tener ese tipo, o sea, por permitir que su raciocinio quede abajo de esas reacciones. ¿Cómo los puedes calificar? Es que no puedes decir por permitir que su emoción esté por encima de su raciocinio. No, porque conscientemente no lo estás haciendo. O sea, es una reacción que tienes. No estás pensando, a ver, ¿qué escojo? ¿Irme por este lado o por el otro? No, o sea, reaccionaste así en esa manera. Sí, tu intelecto es menor, ¿verdad? Las emociones. Por ejemplo, este no fin vieron. De semana, Messi falla el penal. Híjole, qué pendejo. Así, algo, wey, tangible. Es el mejor jugador del mundo, ha tirado miles de penales, bla, bla, bla, bla, bla. Se supone que está capacitado para controlar sus emociones. Ahí te puedes decir, la emoción le ganó o simplemente le falló la técnica. Le pegó mal. O sea, ¿cómo explicas? No mames, que güey. Para eso le pagué. Es como decir, a ver, Jima, te mandé para que cubrieras mi boda y nunca le quitaste el lente a la cámara. No traías memoria. Exactamente. O sea, es situaciones absurdas. Realmente, güey, por ejemplo, si pusiéramos sensores en el cuerpo de Messi cuando lo va a hacer, si hay forma de decir, ok, le ganó el sentimiento o le ganó el intelecto, le falló, ¿qué? Estaba presionado, sencillamente. No se la acababa. Es una tipo, emoción, güey, que te da. O sea, como él mismo lo dijo, ¿no? O sea, voy de la selección porque 4 Copas América no las pude ganar, porque un Mundial estando en la final no la pude ganar, ¿no? Uh-huh. Es un momento de presión. Imagínate toda la carga que tienes. Porque todo mundo te está viendo, porque tú eres el mejor del mundo, pero estás con tu selección con la que no has ganado nada. O sea, todo en contra. Volvió, todo como en contra. Decía, como decía Stoico, o sea, volvió a su miedo, su experiencia. Joteó la señorita. Sí, salió. Sí, se mira, ahorita que dijiste que todo está en nuestro cerebro. O sea, que. Sí, qué chido, cabrón. Sí, qué chido. O sea, que cuando dicen que pensamos con el pito, no es cierto, ¿eh? No. Ah, qué bueno. Lo planificaron con las nalgas, tampoco es cierto. Fíjate, uno de los puntos que a mí se me hace clave a propósito de todo lo que hemos estado diciendo es el siguiente. Yo tengo una memoria privilegiada. O sea, mi capacidad de recordar es extraordinaria. O sea, eso lo tengo de siempre. De hecho, mi capacidad para recordar es como la de este güey, ¿cómo se llama? O creo era vieja, güey. Sí, la que platicamos la vez, sí, pasada. ¿Cómo era, güey? Sí, la chaparrita. Me dijeron, tú me dijiste, ¿no? Sí, no, lo vimos no, no es cierto. Voy a las memorias. ¿Por qué tenemos memorias? No recuerdos, o sea, no que recuerdes el trayecto como los elefantes, que la matriarca de la manada recuerda el camino con sus altos y sus bajos hasta el oasis en donde año con año van ahí. No la memoria de que esto me hace daño y ya no lo vuelvo a probar. Que pues desde luego esos recuerdos se guardan para la supervivencia de la especie. Tiene un fin práctico. ¿Por qué el ser humano tiene memorias? ¿Por qué el ser humano recuerda voces, personas, lugares, colores, sensaciones? ¿Por qué tenemos esas memorias? ¿Para qué nos sirven las memorias de una vida? Si en realidad no hay una ventaja evolutiva clara, como decir de que no, es que yo aprendí de todas las novias que tuve, yo aprendí que no debo hacer esto, no. O sea, ¿por qué guardamos esas memorias? ¿En qué parte del cerebro se albergan esas memorias y por qué lo tenemos? Así como ahorita estaba diciendo el Jima de la creatividad y el arte, la capacidad de crear belleza, es de esas cosas muy humanas, pues yo creo que en la que se lleva las palmas son las memorias. ¿Por qué tenemos memorias? La memoria, igual que otras partes muy importantes, otras funciones muy importantes, están en la corteza cerebral también. Ahí es como otra vez, como la película Intensamente, donde vas guardando todas esas bolitas que significan algo para ti. La cosa es que no sabemos cómo se guardan, porque finalmente todas esas esos recuerdos, esas emociones guardadas, esas imágenes, esos olores, esos sonidos. La única manera que tienen de guardarse es por impulsos químicos, nada más. Pero entonces, ¿cómo lo almacenas? No es como una computadora en donde tú dices, bueno, voy a convertir a un 0 o a un 1, a un sí o un no, y magnéticamente lo voy a guardar. No. Entonces son cosas que no sabemos cómo funcionan todavía. No está descubierto eso. Pero que sabemos que está en la corteza cerebral, sí. Y que hay mucho, mucho espacio para hacerlo, sí. Y que no entendemos cómo es aprovechado ese espacio, porque el volumen que tenemos de cerebro sería imposible con la tecnología que conocemos hasta ahorita guardar todas las funciones y todos los recuerdos que una persona guarda en ese pequeño espacio. Por eso no hay una computadora que pueda reproducir todo, porque claro, es tan complejo que no cabría ahí y no cabría en muchísimo espacio. Entonces, menos la función evolutiva que pueden tener esas memorias, ¿verdad? Así es. Fíjate que, por supuesto, yo tengo más ensayado, más practicado. Yo practico seguido las memorias. Entonces, es común que con amigos de mi generación me digan, oye, es que, ¿por qué te acuerdas de series, de caricaturas, de cosas que pues la mayoría se les olvidan? Y yo digo, pues que simplemente lo tengo más ejercitado que tú. O sea, yo simplemente no los he dejado morir. Pero a veces, yo creo que en base a ese entrenamiento, por ejemplo, hoy tuve una de esas que fue un sorbete de placer, por estar viendo los de Rock en tu idioma, que por cierto el Pantoja fue el que me recomendó, de ahí vecino de puesto enfrente. Di con los de Ritmo Peligroso, que yo los tenía completamente bloqueados. Sellados. Ah, dije, ya no me acordaba de esos cumbiancheros que decían que eran rockeros, ¿verdad? Y puse una canción que se llama Contaminado, que en algún momento la sonaron mucho. Entonces, el día como estaba, la tarde nublada, con ligera llovizna, y escuché esa canción, de plano fue una máquina del tiempo, y me acordé que en un principio, en una etapa de finales de los 80s, hubo un boom por la conciencia de la contaminación, y me acordé del maratón del Corre que se corre, del álbum de Protege a la Naturaleza con los Pinos Verdes. Entonces me ayudó el clima, me ayudó la canción, pero me acordé de cosas insignificantes, como una tarde a las 4 de la tarde en mi casa después de la escuela viendo la tele, pero me acordé así de detalles que de otra manera hubieran quedado completamente olvidados. Fue maravilloso poder recuperar esos recuerdos. Lo atas, ¿no? Tú ya lo habías dicho alguna vez, ¿no? Sí. Está atado el sonido, la vista, el olfato. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, una anécdota. Ese olor tradicional cuando te mandan un sándwich o compras un sándwich y abres la envoltura o la cajita, lo que sea, te llega ese olor a sándwich que todo el mundo conocemos, me transporta inmediatamente, imagínate ese cuánto, a mi primer día de kinder, güey. Mi primer día de kinder, recuerdo perfectamente la escena, árboles con Jesús. Ese tipo de... Esa calle gringa, ¿no? Típica calle gringa con árboles fastuosos que hacen casi un túnel. Así es la zona por donde estaba el kinder, ahí en la capital del imperio. A un costado estaba el río Nilo. Sí, ahí no hay árboles. Babilonia, ¿no? Eran los jardines colgantes. Todavía había una celta. Sí, eran palmeras. Y el árbol de la vida. Llegó Eva. Palmeras y todo. Ándale, como el paraíso, güey. Sí. Exacto. Estaba enroscado en una higuera. Sí. Exacto. Y ya había sándwiches. Y abro la lonchera y te llega ese aroma. Ese aroma, permanentemente desde entonces, de maná, me remonta a mi primer día de kinder, güey. O sea, invariablemente de quién fabrique ese sándwich o de qué sea, no, eso es lo de menos. Y eso es sensacional, güey. Hay muchas cosas, ¿no? Todos tenemos nuestro bagaje, nuestro cúmulo de recuerdos atados a un sonido, un olor, o qué sé yo. Hay un chorro de cosas, ¿no? Pero fíjate, exactamente como lo mencionas ahorita, es como ahorita, bueno, en mi tiempo, bueno, creo que ahorita todavía sigue Plaza Sésamo, pero es como nos enseñaban los colores, las letras y todo esto. El conde contaba. Que trataban de poner un poste. Anclajes mentales para que tú relacionaras absolutamente todas las cosas. Postes. Que ahorita muchísimos psicólogos y los que se dedican a estudiar un poquito esto a través de la hipnosis y cosas así, es como nos sacan esos recuerdos. La duda es cómo ellos sacan, a un nivel subconsciente nos hacen eso y nosotros no los podemos recordar. Así es. Porque no estamos acostumbrados a hacer eso, hay que ejercitar muchas cosas. Pero ¿cómo recordarlo, güey? A ver, ahí te ejercitas. O sea, ahorita, ¿cómo le haces para recordar qué pasó el día de mi graduación de sexto de primaria? ¿Qué hice ese día, güey? No me acuerdo. Bueno, es que de pequeño no estabas acostumbrado a eso, entonces no lo hacías. O sea, y a veces se conjunta una serie de cosas que te hacen recordar. Exacto. Así como decíamos ahorita, ¿no? Pero cuando ya estás más grande, tal vez eso lo ejercitas de alguna manera para algunas cosas que te gustan, que te interesan, que te convienen. Ay, y por ejemplo, hay personas que así como tienes muy buena memoria y constantemente estás recordando cosas y viendo imágenes y aprendiendo cosas nuevas, hay otras personas que se les facilita mucho, por ejemplo, hacer cálculos mentales. Y durante mucho tiempo lo han hecho. Y cada vez que lo hacen, eso refuerza esa capacidad, esa parte de tu cerebro que estás utilizando para eso. Así hay otras tantas cosas que otras personas refuerzan día con día. A ver, yo ahí tengo una pregunta. Durante mucho tiempo se ha tenido la leyenda urbana de que a través de la publicidad subliminal te van influyendo, allá sea que adquieras cierto producto que te están insinuando o a comportamientos determinados. Entonces, sobre ese aspecto, ¿qué nos puedes platicar? Mira, yo me acuerdo, eso lo conocí cuando estaba en la prepa, en una clase de mercadotecnia, que decía, no entendía lo que era eso, ¿no? El típico ejemplo de los hielos, ¿no? Haz de cuenta, sí. Y luego, después ya en la carrera, en el glorioso y 4HH Instituto Tecnológico. Azótate, güey, azótate. Lo volví a ver, ¿no? Así es, amigo. Yo es pensaba, glorioso. Yo siempre tuve la idea de que eso aplicaba en ciertas condiciones y en ciertas no. Por ejemplo, uno de los casos clásicos de esa publicidad subliminal eran los anuncios de una marca de refrescos en el cine, donde cuando tus ojos están acostumbrados a ver 24 cuadros por segundo para formar una imagen continua, entonces metían en uno de esos cuadros un anuncio de un refresco. Entonces, de corrido tú no lo percibes, pero tu cerebro lo registra. ¿Sí? Entonces, estás condicionado a eso, tienes la imagen aunque tú conscientemente no te des cuenta de ello, y a la hora de que llegaba el intermedio, que en aquellos casos existía, que ya no existe, ibas a comprar un refresco. ¿Sí? Yo decía, ok, ahí es aplicable, ¿no? Es algo que sí funciona. Pero después, por ejemplo, no en el caso de los hielos, pero sí me acuerdo de una vez un ejemplo de la clase de mercadotecnia, que decía el maestro, es que a ver, vean esta imagen, ¿qué ven ahí? Y yo decía, no, pues ahí está una pareja, hay un sillón, etcétera, etcétera. Chichis. Por ejemplo, ¿no? Y el otro dice, ¿y lo que más? No, es que hay una naranja. Pues sí, también hay una naranja. ¿Y luego? Ah, es que en quién sabe qué país de Europa, la naranja significa no sé qué. Y yo decía, no, o sea, eso no es aplicable para nosotros. Para nosotros la naranja no significa nada. Entonces, esa no es publicidad subliminal para nosotros. A nosotros al ver un anuncio eso no nos afectaría para nada, porque nosotros no tenemos la cultura, el antecedente, la imagen previa de una naranja que significa algo. Entonces, para mí ahí no aplicaba la publicidad subliminal, aunque el maestro dijera que sí. Por ejemplo, con Jima tendría que haber un jeroglífico para que... Por ejemplo, ¿no? Ahí sí relacionas. Tú ves uno, ves un papiro, lo relacionas con Jima, ¿no? Pero no tiene otro significado para ti. Pero sí hay cosas que afectan la parte inconsciente que tú tienes, lo que registra tu cerebro inconscientemente. Las palabras que utilizan, que tú las ves en un momento determinado como indiferentes, vamos a hacer un experimento. Que significan algo. Páramo. Ah, el hombre lobo. Sí. A ver, le trae recuerdos. Okay. Entonces, ahí sí aplica para convencerte, para ponerte una idea en el cerebro, para fijarte algo, ¿no? Así como los psicólogos lo hacen. Hay un libro muy famoso. No, hay un chorro. Yo lo vi por... Pregúntale a Peña Nieto. No hay tantos. ¿Eh? Exactamente. No, no. La Biblia. Hay uno. Sí, sí. Compuesto de muchos libros. Y otros. Sí, claro. Ese a mí me tocó verlo también en Mercadotecnia. Pero es de Neil Strauss, que se llama The Game, el juego. El juego. Que él habla o te da ciertos parámetros de cómo conquistar a una chica. Que te dice, ah, bueno, si la quieres conquistar, si te quieres acostar con ella, le vas a hablar del lado derecho. Si la quieres enamorar, le vas a hablar del lado izquierdo. Vamos a utilizar PNL para convencerla de ciertas cosas. Llevas una conversación asertiva, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos lo presentan como... Y ahorita el Turi está anotando la bibliografía, güey. Ahí es lo posteamos mañana. ¿Puedes repetir la pregunta? A nosotros nos lo presentan como un libro de negociación. Donde exactamente a través de estas herramientas te permiten hacer el cierre de las ventas. Y habla exactamente de que todo esto no es a un nivel subliminal. Es simplemente la programación del individuo que tengo aquí. Claro que después de los 12 o 13 capítulos termina diciendo, pero el individuo que tengas enfrente debe de ser inferior a ti, y tú sí, te quedas no, así como que, o sea, todo lo que me enseñaste no sirve si el tipo que tengo enfrente tiene buena memoria, es perceptivo a las cosas, y son muchas cosas, muchos factores. Entonces, ¿realmente a qué grado funciona esto? O sea, porque al final te pone un ejemplo muy claro de decir, ah, bueno, pues vas a tener que identificar si la persona es sensorial, si es auditiva, si es visual, etcétera, etcétera. Para esto haces todo un análisis. No, está cabrón, güey. Entonces, ya para nosotros que estábamos viendo lo de negociación, pues sí teníamos esa carga. Pero, por ejemplo, si alguien lo compra para ligar, sí te quedas así como que, ah, bueno, pues entonces tengo que comprar otros 3 libros que me expliquen todo esto. ¿Realmente funciona eso? Sí, no funciona, pero sí debes de tener ese conocimiento precisamente. Yo tengo el libro y no funcionó. No funcionó. Sí, porque ahí efectivamente no es algo inconsciente, porque lo estás diciendo directamente, con ciertas palabras, con ciertas actitudes, incluso con ciertos movimientos, ¿no? Exacto. Entonces, sí funciona, sí, sí funciona, pero efectivamente hay que saber a quién se lo estás diciendo. Es así como en Star Wars, ¿no? Que Obi-Wan Kenobi controla a los guardias cuando andan buscando a los androides en el episodio 4. Estos no son los androides que están. Entonces, buscando. ¿Por qué? Porque los guardias imperiales tienen una mente más débil. Entonces los puede controlar. ¿Sí? Efectivamente, si alguien está preparado, y no preparado académicamente, obviamente, sino preparado en el ejercicio cerebral correcto, en donde su organismo reacciona de alguna manera, en donde percibe ciertas señales, entonces no va a ser fácil de convencer, va a entender que no es por ahí. Y una persona que la agarras así más silvestrona, pues igual y si no, cae y entiende esas palabras como bonitas y ve esas señales corporales como importantes, como afirmativas, como confiables, etcétera, etcétera. Entonces, hay niveles. Sí funciona. Hablando de la programación, dame 2 segundos. Sí. Eso de la programación es importante porque yo digo que funciona más cuando la aplicas para ti. Uh-huh. Porque tú te conoces. Sí, exactamente. Así como decías, ¿no? Yo lo tengo, eso sí lo puedo decir hasta ahorita, vámonos, muy desarrollado en cuestiones de tiempo. Sí, muchas veces yo estuve acostumbrado a dormirme a una hora, levantarme una hora. Pues era costumbre, si era un hábito. Pero, por ejemplo, muchas veces que estaba en la calle o que me dormía un rato por la tarde, que no era tan común, y yo veía el reloj y decía, no sé, son las 4, me tengo que despertar 15 para las 5, y no ponía alarma. Y tal vez no exactamente 15 para las 5, pero 14, 13, 12 me despertaba. Ay, prográmate para mañana. Okay. Sí, de hecho es lo que voy a hacer, no me queda otra, ¿no? Bueno, para el rato. Me queda muy guardada una situación que me pasó así con una amiga en la calle, ¿no? Anduvimos en la mañana, me la encontré como a las 9:00 en el centro. Aguas con lo que vas a decir. Le ayudé a comprar unas cosas y demás. Y ya más tarde me dice, oye, ya vámonos, ya debe ser tarde, ¿no? Y yo no traía reloj. Y luego me dice, ¿cómo a qué hora serán? Le dije, no sé, 12:53. Ay, sí, estás loco, espérame. Y vio a un muchacho que traía un reloj, que estaba esperando un camión, ¿no? Le dice, oye, ¿a qué hora son? Son las 12:53. Y pega la carcaja y dice, ¿cómo lo hiciste? No sé, yo pensé que eres ahora, ¿no? Tienes mucho sentido para eso, ¿no? Entonces, tú te puedes programar en algo. Tú puedes decir, a ver, ya me quiero dormir. Te duermes, o puedes dormir a un bebé que tal vez no está tan desarrollado mentalmente como tú, y tú lo tratas de alguna manera y le dices las palabras correctas y demás y se duerme. No uh-huh. le tienes que cantar una canción de cuna, así como salió en alguna película que ahorita no recuerdo cuál es. Un tipo le se pone a contarle un libro X a un niño y lo duerme. Dices que no es lo que les, las palabras que le estés diciendo, es el tono en que lo hagas. Lo estás programando. La voz que acaricia. Sí, exactamente. Entonces, ok, entonces cuestiones de ese tipo funcionan. Y sí, creo que funcionan una más lectura así agresiva, agachona, ¿verdad? Sí, entonces. ¿Cuál era? Por ejemplo, para no sin despegarlo mucho del tema, pero ¿tú crees que entre individuos como razas el cerebro tiene diferentes capacidades? Sí. Los asiáticos, los caucásicos. Sí, sí hay diferencia de inteligencias. Cerebro, o sea, hay razas más pendejas que asiático. Otras, pues. Sí. ¿Sí? Ahí va el caminar el comentario racista, ¿te fijas? Sí, estoy teniendo la cama, güey. Es una parte por la cuestión reciente de culturas, de aprendizajes muy nuevos, pero también es la parte anterior, toda la cultura que traes de hace mil años, sí, todo lo que vivió tu raza en particular, todo el esfuerzo que tuvo que hacer, todas las situaciones que tuvo que enfrentar, eso te moldea de alguna manera. La genética de la que hablas, ¿no? Por ejemplo, nosotros el matriarcado y los negros la esclavitud. Por ejemplo, ¿no? Es algo que traes, ¿no? Uh-huh. No sé, el hecho de la cultura mexicana, ¿no? Que somos mexicanos con ganas. Y huevones, pues. Sí, así es. Pues es algo que traes, ¿no? Obviamente hay personas más mexicanas que el chile que no son así. Pero como la nosotros, mayoría lo somos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces es algo que viene de hace mucho. Pero también es cuestiones que has aprendido últimamente. Que la situación te ha hecho que así seas. Y que también te va moldeando, ¿no? Sí, porque, digo, no sé si pues, sea por cuestión geográfica, o sea, por cuestión de esta que estamos hablando de la raza, donde hay ciudades o regiones en el planeta donde históricamente ha habido más descubrimientos, o hay más gente brillante, cosas de ese tipo, ¿no? Que marcan, bueno, en esta zona, por ejemplo, los franceses, ¿sí? Grandes escritores, grandes fotógrafos, grandes cineastas, artistas, arquitectos, no sé, como una cuna de genios, o los italianos quizá, no sé, está hablando de aquella parte, ¿no? A diferencia de otros lados que, pues, no, güey, aquí no hubo ni madres, güey. Acá no rozamos. A lo mejor revolución industrial, cosas de ese tipo que a lo mejor forjaron ese tipo de cosas. Pero hoy día, por decir que ya está más globalizado todo, hablando de cuestiones de alguien que tiene energía eléctrica, que tiene acceso a una computadora. Tú pones un asiático, un negroide, por ejemplo, un iraquí, por decir, un europeo de la parte que sea, y un sudamericano, ¿sí? Y los pones en igualdad de circunstancias. Sí hay diferencias de inteligencia si pones en un contexto de que todos tienen acceso a todo lo que... O sea, a lo en mismo. Igualdad de circunstancias. Sí hay diferencia por razas, o decir, bueno, güey, pues ahí ya depende mucho del individuo más que de la raza. No, yo digo que sí es cuestión racial, pero por todo lo que traes atrás. O sea, no nomás eres de aquí para adelante. Es tu código. Si los traes. Tres nacieron en donde mismo y los enseñaste igual y etcétera, etcétera, va a haber diferencia. Uh-huh. Va a haber diferencia precisamente por todo lo que viene atrás. Okay. Yo tengo una duda muy parecida a lo que decía Jima. Ahorita está muy de moda la inteligencia emocional, la inteligencia económica, bueno, financiera, todas esas inteligencias. ¿Realmente sí funciona ese desarrollo o nada más es la moda de que te hagan consciente de ciertas cosas? ¿Pero realmente se puede alterar esa inteligencia o nada más es más sabiduría que le metes a tu cerebro? Sí, es mucho eso, ¿no? La información que pueda llegar a tu cerebro y que la puedas guardar y que la puedas emplear bien. El emplear bien es la parte importante. Si el que seas inteligente para tomar una decisión o para tomar como buena o no la información que te den. Uh-huh. Sí, eso sí. Pero también considero que como muchas otras cosas que ahorita se dan, son mucho modas. Okay. Sí, sí, realmente son muchas modas, así como ahorita el aprendizaje por competencias o así, son mucho modas, aunque ahorita, no sé, el 90% de las personas con las que tengo contacto allí en mi escuela y en otras escuelas y les digo que eso no me gusta y me odian y me tachan de retrógrado y demás, a mí me parece que es una moda y que no funciona. Okay. Como Montessori en su momento, por ¿no? ejemplo. Que llegó a invadir y el non plus ultra de la educación, ¿no? Sí. Ajá. Y eventualmente se definió que tenía conflictos cuando brincabas de sistema, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, a mí sí me tocó ver compañeros que yo estuve en colegio normal y ellos en el sistema Montessori, y veías que tenías ese conflicto. Son buena onda, unas cosas muy sencillas, tanto en sumas, en restas, o ya en cosas, inclusive hasta de compartir, veías que tenían una tendencia muy marcada a ese individualismo que les enseñan en el Montessori. Sí, incluso en cuestiones académicas de otro tipo, clases extracurriculares, por ejemplo, a nivel local, conocidas escuelas de música o de ballet privadas que tienen cierto prestigio porque en teoría lo hacen bien, pero cuando brincan de veras a un nivel de exigencia pro, que quizás que por ejemplo estudié piano aquí y quiero ser pianista pro, y llegas y das las nalgas, güey, porque su sistema, o sea, ese microsistema, micromundito, pues, para subir rápido. Está chido, ¿no? Está padre, sí, todo. Para subir de nivel. Pero sí, no es lo adecuado, o sea, por eso cada no puedes descubrir lo que ya está descubierto, ¿verdad? Así es. Entonces, hay ese tipo de conflictos. No, pues bueno, está bien, ¿verdad? Yo una última duda. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del Renacimiento y todo eso, se vio a Miguel Ángel, a Leonardo y a todos ellos. Ahorita, ¿por qué no tenemos esos grandes artistas? ¿Ya es por la comodidad que tenemos? ¿Es por falta de capacidad, falta de desarrollo? ¿O simplemente aquellos desgraciados tienen mucho tiempo libre? El Commander. Es eso de tener mucho tiempo libre a veces suena así como feo, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces, así es. Es que, no, es que los mayas, la astronomía, sí, cierto, muy buenos. No tenían otra cosa que hacer. Exactamente. O sea, no tenían una tele que los distrajera, o no tenían. No. Qué bueno que aprovecharon el tiempo y pudieron, ser tan inteligentes como para comprender muchas cosas. Yo creo mucho que es eso, todos los distractores que tenemos ahorita. Y que no estamos desarrollando esas capacidades que otros sí hicieron. Es muchas veces lo que decimos de los niños, ¿no? O sea, los niños de ahorita no son como nosotros fuimos. No, porque yo me tardé 15 días en abrir los pinches ojos, güey. Por ejemplo, y como dice mamá, ahorita los niños ya nacen y ya manejan el celular desde la semana de nacidos, ¿no? Simón. Cosa que nosotros ni cuenta. No, güey. Pero nosotros, en cambio, tuvimos otra serie de actividades, otra serie de desarrollos. Jim, no puedo usar el Facebook, güey. Oye, por ejemplo. Sí, nomás lo sé prender, güey. Sí. Entonces, como tuvimos otras cosas que a veces nos limitaban, pero también tuvimos cosas que desarrollamos a cambio de. Entonces, ahorita no se da mucho eso. Y nosotros podemos decir eso, pero personas de antes de nosotros pueden decir otras cosas sobre nosotros. Sí, decir, nada, tú ya tenías tele a colores. Ajá. Sí, o sea, claro. No, nada que ver. Tú no te acostumbraste a imaginarte las cosas por oírlas en el radio en lugar de verlas en una televisión. Eso bueno, nosotros sí. No lo tenemos tan desarrollado. Como bueno, nosotros, ¿no? Que decir, sí, la claro, guerra de los mundos, ¿no? Sí, ajá. Imagínate, aquí, cuando llegué aquí a vivir a Durango, pues había 3 canales, güey. Ahorita hay 100 canales en tu tele, dices que no hay nada en la tele, güey. ¿Cómo es posible, güey? Pero ¿verdad? Particularmente en cuanto a los grandes genios, hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Ah, sí, sí, es gran tema. El brote de genios que hubo en Italia en el Renacimiento, para empezar, toda la gente era muy ignorante. Ellos eran arquitectos, pintores, escultores, que era lo mejor, lo más alto y lo más cabrón. Y básicamente eran los científicos de su época. Sí. Eran los que guiaban a la humanidad. Porque la necesidad de satisfacer la belleza era muy importante en ese tiempo. Entonces, no es que no haya grandes mentes, sino simplemente, para empezar, somos más personas y se diversificó claro. mucho. Uh-huh. Pero el equivalente a Sandro Botticelli o a Leonardo da Vinci o a Filippo Lippi o al propio Caravaggio, maestro, no es el pintor cholete hippiosón del departamento bohemio, si no es el científico de la NASA. Así es. ¿No? Sí, o sea, el que hace tecnología. Esa sería la comparativa correcta. Así es. Entonces dice, si hay cabrones, sí, si hay cabrones, más que ahorita, como la humanidad evolucionó, como el acervo cultural de las personas a través de las generaciones fue mejor, pues los picos ya lo representan eso. O sea, así los es. Que están en la NASA. Son otras cosas. O sea, aparte, la manifestación artística es mucho más amplia hoy, ¿no? Aquí sí está muy polarizado. Sí. Sí, sí. ¿Hasta dónde vive todavía arte como la pintura? Claro. ¿Hasta dónde viven la las artes como la escultura? O incluso como la danza. Sí. Tenemos el nicho del cine, a mí por eso me gusta mucho el cine. Sí, ahí porque siento que esas nos son. Parapetamos. Es el Avenger del mundo de las bellas así artes. Así es. Los conjunta casi a todos. O sea, si quieres ver bailarines desde Fred Astaire hasta nuestros tiempos, o sea, los mejores números o muy importantes números de baile fueron en el cine. De pinturas, hay pinturas célebres de los pintores más de los paisajes, simplemente las de King Kong. No, maestro. Eran verdaderas obras de arte. Los lienzos tremendos. Lo mismo que en escultura, lo mismo pues que desde luego en las artes de la actuación y por supuesto que la música. Entonces siento como que se concentró, pero tristemente ya ahorita el arte lo limitamos al entretenimiento. Así es. Ya no es algo necesario. ¿Por qué? Porque pues tenemos fotografías y antes era la única manera de recordar un ser querido, ¿eh? Sí, de inmortalizarlo. Sí. O sea, tenía una función utilitaria primordial. Uh-huh. Y pues ahorita ya su ahorita tenemos el selfie stick. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Comentarios finales. O sea, no hablas, pero cuando hablas la sueltas. No, última, ahí te va. ¿Ya? ¿Qué opinas tú de esa película que hace rato comenté y que ya sea te inquieras o te inyectes una droga sintética y te haga mucho más inteligente, que potencie todo lo que tú has hablado esta noche? ¿Es posible eso? ¿Realmente existe? ¿Puede existir? Sí, de hecho ahorita se está experimentando con eso. Ay, ahorita se están atacando precisamente esos puntos cerebrales, tratando de excitarlos, de llevarlos a un punto así alto, de éxtasis, en donde puedas ver una cierta una cierta acción o una cierta respuesta a ese estímulo que estás dando y ver qué tipo de respuesta es y cómo se puede controlar esa respuesta. Más importante, de tal manera que pueda ser útil y tú puedas hacer algo conscientemente con eso. Ok, porque si en la película este güey, pues, para empezar la memoria, ¿no? O sea, recuerdo un chorro de cosas que, como decían, pues ni cuenta, güey. O sea, toque esas fibras y te las trae aquí ahorita y puede hacer miles de cosas, cualquiera que sea el tema. Y dices, bueno, realmente, incluso el otro día lo comentaba con Jorge, realmente la posibilidad sería tan real o realmente es un chiste. Incluso sale el comercial ahí en un chorro de Facebook, páginas. Ajá. La página tal dice que la píldora por solo $79. Ándale, exactamente. Uh-huh. O sea, realmente sí hay la posibilidad de lograrlo. Ahorita, por ejemplo, algo más comercial, o sea, algo como una droga que es comercial y que puede amplificar un poquito, potencializar esas cuestiones cerebrales, ¿no? Pero ya siendo más puntual, yendo a ser más útil, yendo a casos como de mover objetos a voluntad, eso, como de comunicarse, etcétera, etcétera, todavía está muy complicado. ¿Dónde alojas la telequinesis, güey? ¿Dónde está eso, güey? ¿Cómo se llama esa parte del cerebro? Es que hay parte del cerebro que no son tan superiores, sino que están un poquito más adentro, ya muy cerca del sistema límbico, que es lo que menos utilizamos. Entonces, esas partes que están muy adentro y que por lo mismo también es muy complicado ver cómo están funcionando realmente, o que si lo quieres hacer, estás afectando mucho a la persona por la manera en la que tienes que hacer los estudios y todo lo que empleas de radiaciones, de químicos, de demás. Esas partes más internas es donde se dan esas situaciones. Ah, cabrón, qué chido, güey. Entonces, está sí, sí es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería más fácil? La pastilla que te permita recordar todo, o a través de estímulos eléctricos directamente sobre el cerebro que permiten que tú reacciones. Visto desde el punto... Como traer un chip aquí, órale, perro. Sí, exactamente. Ya viéndonos así un poquito más hollywoodesco. Como Lobo. Que sea realmente algo químico que digas, achis, pues ya me tomo la pastillita y recuerdo desde que tenía 2 años o desde que estaba saliendo del vientre de mi madre, o que a través de estímulos en algunas áreas del cerebro muy específicas te permiten traer eso. Porque como lo mencionabas, ahorita está, se supone que muchos de nuestros recuerdos están en la primer, en la corteza, en la primera capa. Entonces, ¿qué tan fácil sería eso? La estimulación, hasta ahorita, lo que se lleva es lo que se considera que puede ser más útil para eso. Porque esa serie de estímulos, que muchas veces pueden ser nada más choques eléctricos, uh-huh, o un conjunto de eventos que hagan que tu mismo cerebro reaccione. Sí, así como decíamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O como cuando decíamos, es que yo vi, yo olí y recordé tal cosa, son estímulos que llegan a ese punto. Entonces, sí es más probable que se llegue a eso por ese camino. Okay. Ay, cabrón. Bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Oye, fue un programa diferente. Fue un programa diferente y que complementa, pues, precisamente lo que estuvimos haciendo en la primera parte. Comentarios finales ya para despedirnos. Carlos, pues agradecerte, tocayo, que te hayas tomado la molestia de venir y desvelarte con nosotros. De veras, como siempre, se nos quedan muchas cosas en el tintero cada que vienes tú, porque son temas que son interesantes y que son desgraciadamente ajenos a nuestro mundo vano de entretenimientos, dragones y dinosaurios. Pero muchas gracias, qué buena onda, y de veras que me llevo muchas cosas en qué pensar de tarea, ¿eh? Ojalá que no nos abandones ya tanto tiempo. No, perdón. Yo también estoy de acuerdo con Carlos, antes que nada agradecerte, y híjole, pues es todo un mundo lo que tenemos por explorar, y creo que más que nada es la introspectiva, que nosotros mismos nos metamos a ver en dónde estoy fallando, qué es lo que me falta para realmente buscarlo. Ahorita estamos a un video de YouTube para poder encontrar algo que en lo que estoy mal, entonces no hay que caer en los estereotipos del mexicano huevón. Así es. Gima. Bien, por supuesto, reiterarte la presencia y tratar de alguna manera de comprometerte a que vengas otra vez con otro tema, güey. Aquí, en vivo y a todo color, que nos digas si traes ahí un transmitido tema. Transmitido en Facebook. ¡Ah! ¿Quieres cobrar, cabrón? No, güey. A ver qué depositan. Manda sus depósitos a... No veo claro. A la cuenta del Oxxo, ¿verdad? Sí, a la cuenta del Oxxo. Sí, no sé si traigas algo. No, no, además tienes una deuda moral con Liliana porque no te comiste los... Ah, sí. Ah, no sé, no la de Liliana. Lo terminé comiendo yo. Pero sí me comí un mollete, lo prometo. Liliana, no, sí se veía, ¿no? Que lo iba devorando poco a poco. Sí, de hecho en el video sí estaba cuando me lo estaba comiendo. Se puso nervioso, güey. Me dio miedo. Sí, no sé si traigas ahí. Y la vez que la última vez que estuviste aquí dijiste, no, pues traigo algo del cerebro ahí interesante. Ah, pues órale. Entonces no sé si traigas por ahí algún tema chido que quieras de una vez obligarte y comprometerte. O a poner sobre la mesa. Te pico la costilla después, güey. Y te traigo otra vez. No le des salidas, no le des salidas, güey. No le andes picando porque luego no regresa. Sí, sería sensacional, ¿no? Porque, digo, estoy bien seguro que la gran mayoría de nuestros friki escuchas realmente agradecen este tipo de información. Porque bien lo dijo Carlos, ¿no? Nosotros nos parapetamos en la fantasía y algo que pues probablemente ni exista, ¿no? Pero ya vienes tú con el contrapeso, ¿no? Para nivelar el experimento, ¿no? La parte coherente, la parte racional. Y que, pues digo, a pesar de que también te gusta lo friki y todo eso, pues sí. O sea, finalmente no dejas de ser un cientificoide, ¿no? ¿Cómo podríamos describirte, güey? O sea, es ingeniero, pero sabe de astronomía y de cosas. ¿Los ingenieros sabemos eso? Bueno, así es, amigo. Carlos, por favor, interviene aquí. Bueno, pues, ¿qué se puede decir, no? De los maquilos, ¿cómo le dices tú? Sí, de los maquileros. Adelante, Lord Tétanos. Mira, estoy tratando de encontrar ahorita. Hicimos un programa ya sobre... Espera. Fíjate que mientras lo encuentras, algo que también queda, por ejemplo, es ahorita que decían del Alzheimer. Por ejemplo, las personas autistas, no me acuerdo haber dicho eso. Que es un detalle cerebral, tienen muy desarrolladas otras cosas los que son autistas, ¿no? Ahí te va. En el episodio 50 hablamos sobre inteligencia artificial. Ah, sí. ¿Qué te parece si ahora tú te avientas la parte de ciencia de veras sobre inteligencia artificial. Órale. Digo, si es que dominas el tema, ¿verdad? No, pero desde ahorita me pongo a leer. Ya está. No creo que puedas. Me gustaría ver si te sale bien. Posdata para que te des carrilla. ¿No lo podemos practicar antes? Ya está. Inteligente. Está interesante. Ya lo agarramos. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Quisimos hacer cosas diferentes. Estamos, bueno, como ya mencionamos, transmitiendo la primera parte del programa por Facebook en transmisión en vivo. Esperamos que se hayan divertido. Por ahí estuvimos leyendo los 200 y tantos mensajes que mandaron, perros. Creo que los saludos, güey. Estuvo divertido. Igual, pues igual se va corriendo la voz y pues más se van acoplando. Y los saludos del hambre ha sido también divertido. No sabemos la próxima hora, quién sabe. Estén atentos, puede ser a las 8 de la mañana, puede ser a las 12 del día, o igual lo hacemos en la tarde. Nadie sabe, nadie supo. Entonces, estén atentos. No, pero inicialmente dijiste que entre 9 y 2, ¿o qué había dicho? Sí, cuando eché el buscapié de que hora se chinga. 8 y 3. ¿Quién sabe? ¿De 8 y 3? Sí. No sabemos, no sabemos. Igual Poncho se aloca y lo pone a las 7 de la mañana, ¿verdad? Como esas horas él ya lleva mediodía. Ya está jalando. Bueno, digamos que está trabajando. Trabajando. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos Carlos Estoico, su Psycho Coach, Superman, Ayumanauta y Lord Tuétanos. No se olviden de ponernos estrellitas ahí en Valoraciones en Facebook, escucharnos ahí en iVoox y compartir el episodio. Compartir. Es correcto. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Gracias. Bye. Bye.